Hola amigos, este es el episodio número 43. 43 de Ovejas Mecánicas. Mi nombre es Roberto Miranda y estoy junto al gran Elías Yacamán. Hola, soy el gran Elías Yacamán. Y esta es una velada más íntima. Salud, Elías. No, pero... Ah, ya. Muy romántica. Ay, nos arrepentiremos de esto para siempre. Sí, sí, va. Veo memes, veo dibujos. Sí. Grabemos en 1080p, dijeron. Será mejor, dijeron. Sí. Bueno, les damos la bienvenida. Y esta semana, como se nos anunciamos en nuestras redes sociales y en... Bueno, en nuestras redes sociales. Sí, muy, solo ahí. No por persona, en persona sería no. Muy difícil. Que no tendríamos un invitado por temas de coordinación, porque... ¡Paja! Esfuerzo de... No, pero es igual, hicimos un esfuerzo. Sí, hicimos un esfuerzo. Hablamos con dos personas y media, más o menos. ¿Quién sería la y media? ¿Sergio? ¿O no? ¿O no hablamos con Sergio? Nunca hablamos con Sergio. Bueno, con dos personas, entonces. Con... Tú hiciste un intento, yo hice un intento. Muy fracasaron los intentos. Bueno, y aparte que veníamos saliendo de un fin de semana largo, sí, era más complicado. Era, cualquier coordinación era muy encima ya al tiro. Sí, sí. Así que nada, ya la próxima semana tendremos algún invitado que nos venga a acompañar. Esta semana no tengo agradecimiento. Sigo agradeciéndole a Raúl, que sigue viendo videos. Hoy día me mandó otro momento, en el capítulo 27. 27. Ya, pero este hombre, ¿cuántos momentos te está mandando por video? Dos o tres. Recordarle al público que video... Roberto está haciendo una campaña para juntar los mejores momentos de Ovejas Mecánicas, que se resume en mis metidas de pata y ridiculeces. Pero debo decir, y debo reconocer, y bueno, reitero el agradecimiento de la semana pasada, que Raúl no está mandando solo momentos divertidos. Está mandando así como conversaciones un poco más entretenidas, como, no sé, por... Que no es por sí un momento divertido, pero cuando tú hablaste de tu preocupación de tu atuendo al morir, por ejemplo. Ah, ya, ¿cómo voy a verme cuando si me convierto en un fantasma? Claro. Y voy a tener que llevar siempre la misma ropa como fantasma. Claro, que no es de por sí un momento hilarante, pero yeah. Claro, hay otros momentos divertidos, como cuando tú le tiraste una talla al Rob de que no lo íbamos a extrañar. Cuando él grabó el último episodio, ¿vale? 27, y no te voy a extrañar. No tengo recuerdo. Y el Rob te respondió: no, yo tampoco, yo los voy a olvidar al tiro, lo voy a tener, y como que tú dices, ¿qué es esto que sale de eso? Mi rostro tiene goteras. Así que bueno, ese ya hay un montón más. Así Eric que, Roberts. Eric Roberts, los clásicos, Eric los clásicos. Roberts. Ya. Llevamos 22 momentos aproximadamente. De 27 capítulos. De 27 capítulos. La mayoría lo ha recopilado Raúl. Pero otras personas también han mandado algunos. ¿Cuál será ese capítulo que no tiene ningún momento memorable? No sé, ya han habido varios. Los del medio, los 15. Pero me gustaría tener el número del capítulo y el invitado para no traerlo nunca más. Claro. Pablo Muñoz, no, mentira. Nunca más. No, sí, hay varios. Ese era el precio. Claro. Pero tenemos varios, así que ahí de a poquito. De hecho, voy a actualizar la lista, la voy a poner de nuevo para que la gente sepa cuáles son los momentos y nos los manden de nuevo. Pero Raúl sigue en su cruzada de revisar todos los episodios. ¡Wow! Y yo le dije, hoy día hablé con él y le dije, bueno, ya te queda poco, así que tranquilidad, fuerza. Mejor. Y él lo está viendo por segunda vez. Sí, está haciendo un maratón de Ovejas Mecánicas en video. ¿Cachai? Porque va, como va a ser un video el producto que queremos crear. Súpate esa, Dan Inés, que se creía el fan número uno, ¿no? Sí, no, de cartón. Dan Inés de cartón. El fan número uno de todo. No, parece, más que de nosotros. Dani es fan de todo, compadre. Así que eso, le damos la gracia y le damos la gracia a la gente que también le ha mandado los otros momentos. No recuerdo los nombres, pero está Luis Díaz y otro más. Que me reclamó que había mandado un momento y yo no le puse me gusta o no le comenté al tiro y le dije que no se sintiera que había salido en otras cosas. Así que bueno, con eso pasamos a la sección favorita de los niños, la fe de las ratas. La fe de las ratas. Mira, es lo más parecido a una hostia que hemos tenido en harto tiempo. Que yo he consumido en harto tiempo también. Tenemos dos, son correos. No son los típicos extractos de Fe de las Ratas que hago yo. Entonces son correos así más personalizados. Son correos, claro. Gente que se tomó el tiempo. El primero de ellos lo manda Diego, y con su nombre completo para que lo busquen. Diego Patricio López Miranda. Somos primos, aparentemente. En segundo grado. Claro. No mandó el root. Esta ocasión no mandó el root. Ya. Hola, amigos. ¿Qué fue el que mandó el root? Disculpa. No me acuerdo. Parece que fue... Cristian Castro. Parece, pero no. Brusso. Hola amigos. Hola amigo. Apenas los conozco en los videos. XD. No sé qué significa eso. ¿Que no está viendo recién? Yo no, es que, no sabe... Yo creo que está haciendo la reflexión. Luego de llamarnos amigos, luego dice, en realidad los conozco solo por los videos. Que espero. Somos amigos. Somos amigos, claro. Espero que claro. Solo por los videos y no porque nos ve en las calles. La calle nos sigue. Claro. Revisa nuestra basura. Esa respiración en el hombro en el metro. Claro. y un tipo así. No, esa silueta que cuando tú te despiertas piensa que es la silla con la ropa encima. Claro. Es él. Es Diego. Diego. Nos dice, les cuento un poco. Soy el típico hermano pequeño de un gamer friki. Era el hermano que se aburría rápido jugando en las consolas. No voy a seguir leyendo tu correctamente. Sega Genesis, Nintendo 64, PlayStation 1, 2, 3 y 4. Y en cambio, me gustaba ver cómo jugaba mi hermano. Una wea rara. Ah, mira, era como un de esos, como los actuales gamers que ven que gente ven, jugar. Claro, él es el visualizador del Splayer original. Eres un neófito en ese ámbito. Una wea rara que mantengo hasta ahora viendo youtubers, ¿viste? Como nosotros. Nuestro contenido es demasiado extenso para ser youtubers. Sí. Somos podcasters. Oficialmente salimos del margen de los 11 minutos por video. La cosa es que los conozco a ustedes y parte de los personajillos del medio, desde un poco antes de Glitch, que en paz descanse. Y la verdad es que no cacho mucho del medio, pero me entretengo. A ver, no juega, no cacha la wea. ¿Y para qué estás escribiendo? Pero no, no, no. ¿Para qué nos ves? Pero nos dice, nos conoce a nosotros y aparte de los personajes del medio, ¿entiendes? Me imagino que está hablando de Pablo, de Roberto, de Hayama. De no Chris, sé. No sé, pues de los más conocidos. Le falta terminar con que los voy a matar a todos. Claro. Y la verdad es que no cacho mucho del medio, pero me entretengo viendo y escuchando de los temas que compartían con mi hermano. Ah, es un tema nostálgico. Se fue a Talca a trabajar y solo lo veo unas cuantas veces al año. Y cuando voy a bolsearle PlayStation 4 a Talca, no, que no te gustaba el PlayStation 4, ahora te gusta. No, si el personaje es muy. No mantiene su coartada. En síntesis, fe de las ratas. Oh, ah, yeah. Ya. O sea, ¿cachai? No cacha nada. Pero más encima nos puede corregir. Y nos manda para corregirnos. Habla pésimo de nosotros esto. El término Olimpiadas. Ah, ya no habla tan pésimo, yo no, qué sé yo. Quien lo trajo a colación el gran Elías y Andrés. Uso el gran entre comillas. Ah, no sé. Me imagino que es porque no me apodo. Un apodo, no es por nada, sí, más. No. Hace referencia al periodo entre los Juegos Olímpicos. Periodo de 4 años de preparación y clasificación de estos Juegos. Ah, o sea, una Olimpiada son 4 años. ¿La Olimpiada no son los Juegos Olímpicos? Parece que no. ¿Eso está diciendo? ¿El periodo? Eso dice. El término Olimpiadas hace referencia al periodo entre Juegos Olímpicos. ¡Wow! O sea, lo que hay entre un Juego Olímpico y el otro son las Olimpiadas. ¿Y qué debe ser cuando los gallos se preparan? Ya, yo le creo, sigamos. Claro, que me imagino que en la antigua Grecia, o en la Grecia, ¿verdad? Coliseo. Sí, Grecia. Debe haber sido así como los que quedan vivos. Así como pasan a la final. Porque los Juegos Olímpicos son como la final. Sí, pero... Bueno, ahora no, porque son cientos y cientos de guanes, pero... ¿Estás seguro que la Olimpiada le incluía... o los Juegos Olímpicos le incluían muerte? ¿Se mueren algunos guanes? Es que no estamos hablando del Coliseo Romano, estamos hablando de Grecia... Pero o sea, antes, toda la gente se moría como antes, pero no sé... Sí, en realidad se estornudaban y se morían. Sí. Ya, pero entonces... Claro, quizás no sea una gran fe de las ratas... Pero desde mi área, pedagogía en educación física, por eso no juega juegos, pues es un musculoso popular de la secundaria. Toma mi dinero del almuerzo. Tu hermano jugaba con Super Nintendo y tú jugabas con las chicas. No, tiene como 10 años menos, pero te apuesto que llegaba y le hacía así, hermano. Ah, no te golpees a ti mismo. Vamos, y te iba con la porrista, claro, principal del colegio. Intento hacer mi pequeño aporte. Sí, esto no lo agradece. Ojalá la consideren y pueda cumplir mi rol de educador. Saludos. Saludos. Muchas gracias, amigo. Diego. Gracias por todo y gracias. En el fondo nos dijo que le recordábamos a su hermano. Es conmovedor. Sí, igual, bonito. Así como, echo de menos al ñoño de mi hermano, voy a escuchar a estos otros ñoños. En vez de escuchar a mi hermano. Claro. En vez de tomar el teléfono y llamar a mi hermano. Claro, y lo que pasa es que la gracia de escucharnos a nosotros es que nosotros nos puede apagar. Claro. Oye, me aburrieron estos cosas. Demasiado. Voy a apagar. Oye, también nos escribe un personaje conocido por ti, el señor. Oye, me lastimó eso un poco el corazón, ¿eh? Pensar que hay gente que verdaderamente me aburrieron y nos apaga. Nos apaga o nos adelanta. Y se van a poner a hablar de números. Oye, ¿viste el cómic de sí? Voy a decir probablemente esté mal dicho, Erwin. Yo pregunté en Perspective y había un amigo de Erwin en el público y dijo que estaba bien dicho, como lo decía yo. Erwin. Así que si lo pronuncié mal, lo siento. Yo he conocido Erwin que lo pronuncian Erwin. También. Pero yo pregunté y dijeron Erwin. Ya, Erwin. Así que, Erwin. Me guío con lo que me dijeron en el chat de Perspective. Qué mejor fuente. Se ha mandado a hartos cómics, bien bueno. Es genial ese tipo. Genial. Sí, nos hace muy kawaii en su interpretación. Así que le agradecemos. Nos escribe Enzo Oróstica Sangüesa. No tengo recolección de esa persona. Personaje que nos mandó la película de la semana pasada, hace muchos meses. Compañero de colegio mío. Desde... Sí. Va a ser una fe de las ratas de parte... Él llegó como en sexto al colegio, creo. Sexto básico. Y ahora está... Elías Yacaman, ni siquiera recuerdas de cuando nos conocemos. Pero bueno, Enzo nos dice... Hola, ovejas masturbásticas. Chucha. Enzo, por favor. Creo que seré uno de los pocos que usan el correo como medio de comunicación. Ahora es porque estamos probando nuevos medios de comunicación, pero... Discord. Citando al joven Elías. ¿Es mayor que tú, Enzo? Sí. No, él era el menor, del curso. Yo nací en diciembre del 83, él nació en enero del 84. Quizá era el más maduro. Les digo, citándote a ti, digo, en fin. Solo aportar con un par de fe de las ratas. Chuta. Del capítulo 41, para que no crean que pasaron tan impunes, verdad que habíamos dicho. Se puso una P ahí, no sé qué significa. Bueno, en fin. Ya se primero. Primero, sí, y después dos. Muy bien. Sí, primero y dos. Fe de las ratas para ti, en Soróptica. Ya se estrenó el remake de Mártires y es una mierda. Ah, estamos súper enterados. Así de buena era. Así de buena era. Ustedes mencionaban que esta película aparecería pronto. Ya apareció y nadie la vio. Muy bien. Y dos. Wow. Letra A y dos, número dos. El invitado mencionaba que la. Era. El invitado en el 41 era tres. El invitado mencionaba que la canción Tequila aparecía en la película, sí, de las Tortugas Ninja 1, en la escena cuando caminaban por la alcantarilla. Esa canción aparece después de que piden la pizza y comienzan a meditar. Es rebuscado, pero como se sabía esa película de memoria, me acordé inmediatamente. Es muy rebuscado eso. Como me sabía, se sabía. Sí, rebuscado, pero está bien. Además, quisiera dar una sugerencia para las 20 preguntas. Ahí, aquí viene la parte que... No, sí, Lo que pasa es que es la situación que conversábamos un rato. Enzo mandó la película en junio. La Mystery Men, la película del concurso pasado. Y yo, por cosas del destino, no la elegí hasta la semana anterior. Y dije, mira, y leí el correo y era efectivamente un amigo de Elías. Y por eso junté el correo incluso al juego. Y el problema es que nosotros jugamos el juego y Enzo nos escribió, claro, antes de que el programa saliera al aire. Este correo lo estoy leyendo ahora. Entonces nos dice... Aunque es bien fácil y sé que Elías conoce la película, pero puede resultar. Y la película es Mystery Men del 99. Elías hace un tiempo que era catalogado de cinéfilo de cartón, pero eso ya está quedando atrás. Esperemos que no vuelva a caer con películas tan fáciles como la que envió. Todo bien con Elías, éramos ex compañeros del colegio e incluso sí lo invité a mi matrimonio, no como otros. ¿Ah? Que no nos invitan a su matrimonio. ¿Ah? ¿Ah? Saludos para ti, Enzo. Muchas gracias por escribir. Bueno. Y que por lo visto invitaron hasta el vendedor de la esquina. Sí. Andrés, el que estuvo acá en el capítulo 41, invitó al vendedor de frutas de la esquina de su edificio al matrimonio. Por eso me cae bien Andrés, güey. Es una persona de verdad. Una persona con la que ni siquiera te tenía una obligación alguna, ni social, ni moral. Ah, ni moral, ni contractual, ni de amistad. De ningún nada. Tipo. Bueno, Elías, con eso pasamos a las noticias del pasado. Tenemos cuatro ítems solamente. ¿Qué? Esta semana. Wow. Pasaron más cosas, pero quise enfocarnos porque generalmente nos extendemos un poco en esta parte. Vamos, hasta que dure menos de 3 horas. Y así podemos ocupar de excusa que cuando hay invitados nos demoramos por los invitados. Es culpa del chicken, que tuvimos 3 horas 40. No se callaba nunca con su pauta perfecta y su conocimiento del tema. Pésimo invitado. Un saludo al chicken, ¿eh? Buena onda. De hecho, una persona nos escribió y dijo que lo consideraba el mejor invitado hasta ahora. ¡Wow! Yo puedo decir que es el más preparado. Oye, por lejos. Nunca hemos entrado a esa discusión. Quizás tampoco es el momento de hacerlo, pero... ¿Del ranking de los invitados? Sí. Igual hay algunos en desventaja, porque hay algunos que han venido solo una vez y otros que han venido múltiples veces. Pablo Muñoz. Piérdete una. Me llama... O algunos que no han venido con proximidad, como Andrés. Vino por dos ejemplo. Veces, pero... Pero fue recordado Andrés. Digo, uy, ¿por qué no avisaron que venía Andrés? ¿Viste? Y yo, bueno, yo con Elías no hemos conversado de que el grupo vocal de Ovejas Mecánicas, del Rebaño Mecánico, uno lo puede considerar pequeño. Estamos hablando de 200 personas que están en el grupo, de las cuales serán, no sé, 40 las que interactúan habitualmente. Pero yo siempre le digo a Elías que yo hago una extrapolación de ese número. de cuántas personas, números, de cuántas personas representa cada persona que hace una queja, un reclamo, una solicitud. Y estamos hablando de un público, un universo de como 1500 personas. No quiero parecer la doctora Cordero, pero ¿tú crees que un daninés vale lo mismo que un, no sé, que un profesor de educación física? No, no vale lo mismo, pero representa. Diego, ¿cómo se llama? Diego. Así vale lo mismo, obvio. Diego Patricio. O sea, no, es que, pero representan partes distintas de nuestro público. Claro, el fanático acérrimo, el que nos ve de pasada. Por ejemplo, no sé, los gallos que aman que Elías hable de, no sé, de cómics, por ejemplo, de Batman. Hay una mayoría que. Y se nota más porque hay más personas de este pequeño grupo que es más, claro, vocal, que hacen. Hincapié en eso. Claro. Entonces, eso me imagino que representa un grupo más grande y así. Claro, entonces hablar de un invitado favorito también arrastraría un poco de eso. Claro. Hay, o sea, gente que. Comparte, hay gente que ve a Chicken en perspectiva, claro. Hay gente que no conoce a Sergio Lantadilla, ilustrador, por ejemplo. Claro, los quizás lo ubican de nombre, claro, pero más allá de eso no. Y por ejemplo, el Hayama, yo sé que es un gallo popular dentro de nuestro público porque hay muchas personas que dicen, oye, qué bueno, cuando vuelve. Y siempre están expectantes a que vuelva, a que regrese. Nosotros también, nos encanta tener el Hayama aquí porque siempre viene muy preparado también. No solo el Chicken trae gráficos. No, bueno, sí, hasta ahora sí. Son sandías caladas de invitados. Claro, sabemos que, bueno, por ejemplo, ahora, pero de hecho, yo podría arriesgarme, no, ni siquiera es un riesgo. Los tres muchachos de Perspective siempre han tenido buen tema, son buenos invitados. Yo creo que nunca hemos tenido así como un mal invitado, más allá de. No, no, así como un. ¿Paulo? Claro, más allá de ese, ¿cómo se llama? Se llama parecido a mí, ya no está. Ah, oh, está. No, ¿cachai? O sea, ¿cómo? Está en la bolsa de un canguro. Claro, nunca hemos tenido un gallo así como. No, no. Como, hicimos, ¿qué hicimos? No va a resultar, ese capítulo no va a salir. Claro, ese capítulo. Para. Hay un invitado que nos trajo consecuencias, sí. ¿Cuál? JP, Cúculi. Ah, bueno, pero ese es un tema de. El Cúculi andaba con la nube negra. La maldición. De Cúculi Show, porque ni siquiera es de él, no es JP, claro, el maldito, es el programa. La maldición de Cúculi Show. Del regreso de. No, ese fue el programa que nos bloquearon. El programa que bloquearon, el programa, o sea, que. No podemos monetizar con el programa, aún no sabemos por qué o sí. Nunca recibí respuesta de YouTube. Wow. Me imagino que es por el lenguaje, pero yo escuché el programa así a saltos, por supuesto. Y tampoco es como que habíamos dicho tantas groserías más allá de las que decimos normalmente. No podemos monetizar y después de ese programa hemos tenido problemas para sacar la versión en video todas las semanas. De hecho, los que están escuchando ahora se dieron cuenta que la semana pasada el video salió el jueves. Y eso fue porque tuvimos un problema. Tuvimos problemas con ese mismo video, el que tuviste que sacar en partes. El de JP. Eso salió el viernes. Eso salió el viernes. Estuvimos a punto de no salir en la semana. Y el de Andrés también salió el jueves. Sí, el siguiente y así, el de Chicken también. Y antes de que trajéramos JP, era una racha perfecta. Sí, y la gente pidió JP también. Dan Inés, creo, entre ellos. Porque. Nada, no, es igual, es un buen invitado. JP es que se maneja harto en lo que él sabe. Pues, entonces es bueno tener ese tipo de invitados que saben harto y que, pero que no se encasillan. Claro. Que podía hablar de lo que sea. Es un invitado entretenido. Tú lo has así dicho. Que eso, la primera noticia que tiene que ver con nuestros invitados, uno de ellos en particular, para variar, con el señor Pablo Muñoz. Y la noticia lee: Colemono no estaba muerto, andaba de parranda, literalmente. La semana pasada hubo rumores, internet tembló, claro. Se como de, como cuando pasó la cuestión con Kim Kardashian, se rompió la internet. Se rompió. Pero la internet pequeña de que donde están las 1500 o 5000, claro, personas que siguen a Pablo. 5000. 5000, ¿a cuánto dijiste? Es que 1500 pensando en la gente de nosotros, pero después dije no, 5000. Ya, 5000 personas que siguen a Pablo. Entonces, Colemono se cayó. No sabemos por qué, creo que es un problema. O sea, Pablo sacó un comunicado y dijo que había un problema técnico. Sacó un comunicado, me estás golpeando. Yo lo único que vi. Sacó un comunicado. Lo único que vi fue lo que puso en la página durante, que me encantó. Puso. No compartiste la weá. Es que. Un mensaje para el público, obviamente. Claro, a mí. Criticándole sus faltas de compromiso con Colemono y la campaña para compartir la weá de Paulo Gerre. Yo lo que creo es que el Paulo. Tiene esas cuestiones con placeholder cuando tiene la página en desarrollo. Y como que la página cuando se le cayó se sube ese cartón nomás. Porque WordPress, no la podía cambiar, no podía poner el conito de tránsito, es que yo creo y el que obrero. Si se hubiera dado la paja de cambiarla, hubiese cambiado, hubiese arreglado el problema de la página, más allá de cambiar el cartón. No sé, estoy elugurando, no sé realmente, habría que preguntarle al Pablo, pero él aclaró de que hubo un problema técnico porque estaba nuevamente, palabras de él, nomillas, cambiándole, tratando de cambiarle el look a la página. Pero retrasó eso, dijo que algunos visitantes sí tuvieron acceso limitado a este nuevo skin, pero parece que hubo un problema técnico. ¿Y ahora cómo está la página? Normal, no, igual que siempre. Igual que siempre. Igual que siempre, normal. Claro, pero tuvo esta baja que fueron duró 2 días, 3 días, bueno, todo el fin de semana. Y que se explica, por supuesto, porque Paulo, al igual que ustedes y nosotros, es una persona normal. Y cuando fuera del tema del coleccionismo de videojuegos, dejemos esa parte fuera para hablar de una persona normal que quiere disfrutar las fiestas patrias, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí va la cosa. No tuvo tiempo, yo creo, de estar metido ahí en el WordPress o en la plataforma. Creo que es WordPress, ¿eh? Para levantar el sitio de nuevo yo creo que, y lo que explicaba ahí en el comunicado era que dijo que él pensaba que se iba a solucionar más rápido y por eso en ningún momento sacó el comunicado antes. De oye, no, la página está ok, estamos trabajando. No lo postergó lo suficiente como para que ya después mejor guardar silencio. Yo no sé si creer. ¿Tú no le crees? No. Yo creo que cayó en depresión para variar y dijo, no, se cierra, colemono. Ah, ¿tú crees? Y después cuando estaba en depresión dijo, no, estar sin colemono es peor. ¿Pero qué hay de esa? Es como la típica relación de pareja, no, ¿cómo se dice? Que disfuncional. No, que va y viene. Elástico, el yo-yo. ¿Tú crees que odia? ¿Cuál? Los gringos tienen una ongoing, no sé, pero como... Como una relación que se termina y vuelve. Esos jóvenes que tú, esa pareja de amigos que tú conocías, terminaron. Volvieron. Claro. Así es Paulo con Colemono. Te amo, Colemono. Te odio, Colemono. Te amo, Colemono. Me haces el hombre más miserable y el más feliz al mismo tiempo. Claro. Pasaba algo parecido con Glitch. Solamente que ese era con Menage de Troyes. No era una orgía esa, güey. Ajá. Por eso no resultó. Así que eso, para que la gente respire tranquila de los que están viendo esto que todavía piensan que Colemono está muerto, no está muerto. Está ok, está todo arriba, el sitio sigue tal cual como estaba antes. No tiene. Pero ¿por cuánto tiempo? Si no comparten la weá, compartan. Bueno, y constantemente Pablo está subiendo cosas. Su... ¿cómo se llaman? Monoterapia y todas esas cosas. Así que eso. Aftermono, Cachilupi. Bueno, Aftermono dijo que volvía con el horario normal. Y que ahí van a haber algunos cambios. No sé si de estética, pero quizás de la programación. Así que eso, atentos a Colemono, ¿no? Ayúdenle, compartan el contenido para que el Pablo esté contento. Oye, para que esté contento. ¿Les gusta Colemono? Lo único que les pide este weón es que compartan la weá. Nada más. Si no, no, después se aburrir. ¿Quieren sentirse ligeramente culpables de un suicidio? Porque si no quieren, por favor compartan Colemono. Uh-huh. Es fácil. Si les da vergüenza, creen su nuevo Facebook y comparten con ese nuevo Facebook. Que le pueden poner un nombre de anime. Claro. Están en toda la libertad de eso. Negorgatu. Es el que hace nuestras ilustraciones. Bueno, después de ese pasado. ¿Sí? Parece. Bueno, no. Es su handle de Instagram y de Twitter, si no me equivoco. Ya. Yeah. Pero en Facebook utiliza su nombre real. Como las personas normales. Erwin. O Irvin. O Ervin. Ervin. En fin. Ya, pero si te da vergüenza que la gente sepa que te gustan los videojuegos y eres un adulto, puedes crear tú un Facebook alternativo con nombres de monos anime. Claro. Y ser feliz. Bueno, la segunda noticia es que se dejaron ver, creo que hoy, las primeras imágenes de Scarlett Johansson como Motoko Kusanagi. ¿Qué? ¿Sabes quién es Motoko Kusanagi? De Ghost in the Shell. La protagonista de Ghost in the Shell. Y yo dije, esa mujer japonesa es bastante norteamericana, la primera vez que vi las imágenes. Pero tiene un factor redentor este trailer, teaser que dieron. Actúa... ¿cómo se llama este gallo? Takeshi... ¿Kitano? Y de repente vi una imagen de un japonés disparando. Y dije, espérate. Este es Takeshi Kitano, bueno, así que listo. Voy a entrar en la típica dinámica de ovejas mecánicas. No he visto el teaser. ¿Quieres verlo? ¿Dura mucho? No, es un teaser, dura unos cuantos segundos. ¿No nos van a bloquear la monetización? No, para nada. No lo he visto, porque estaba en la pega cuando vi en Facebook que había salido y no pega, no es para eso. Vamos a buscar Ghost in the Shell Live Action, me imagino. ¿Viste? No te estaba mintiendo, que estaba viendo Whose Line Is It Anyway. Vean los mejores momentos de Whose Line Is It Anyway. Es lo mejor que existe. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. In the Shell. Muy buena película que vi siendo niño y no recuerdo nada. Pero sí recuerdo, que... Androides, bueno, lo hablamos. Sí, Androides. Una de las películas... Pero de esas películas que vi siendo niño no recuerdo nada, así como Porco Rosso, así como Akira. Ya, vamos a ver, son trailers cortitos de 11 segundos. Ah, pero son más de uno, déjame uno nomás. ¿Ya? ¿Eso es Kill Bill? Que son teasers, por ahí. ¡Ah! ¿Viste? ¿Te gustó? Sí. Vamos a ver el segundo. Eso es más Ghost in the Shell en mi mente. Eso es muy Ghost in the Shell. Sí, como son como puras cosillas. Ya, pero me queda clara la. Me queda clara la visión de lo. Otra vez encontramos a Kitano, weón. Este no es. No, pero me. Pero ya. Claro, ¿no? ¿Pero qué te parece? Kitano. Dispara. A alguien. Pam pam pam. Esta Ghost in the Shell. Esta película es una coproducción Japo US. ¿Sí? Ni idea, compadre, me pilló. Tendríamos que preguntarle a nuestro querido amigo Pablo Contreras. Yo creo que si están los Japos metidos. De más que sí. Yo le tengo fe. Una codirección de Kitano. ¿Quién sería sabe? Una locura. Así que me gusta lo que veo hasta ahora. Obviamente va a haber polémica por el tema de Johansen, pero es una mujer atractiva y la gente le gusta ver gente atractiva en la tele. Y es. Por eso nosotros estamos en internet. Y la gente. O sea, y esta mina es una mina ultra popular. Entonces, si le queréis dar fuerza al tema, tenéis que tener un ancla. Sí, es como demasiado arriesgado ir sin un ancla para el mercado norteamericano, ¿cachai? Sandía calada, como decís tú. Tenéis que ir con alguien seguro y la protagonista tiene que. Ahora, eso también a veces termina destruyendo productos, pero tampoco estamos hablando de los protagonistas de Dragon Ball Evolution, ¿cachai? No, claro, estamos tampoco. Hablando de no, claro. Una actriz respetada. Es una actriz, eso es lo que me tranquiliza, ¿cachai? Un poco, no es, no sé, pues, Paris Hilton. O... Claro, no, ahí sería un chiste. Claro, ¿no? Es una actriz que sí. Tiene, está reconocida. Esta muchacha ha ganado un Oscar, ¿o no? Uy, no sé. No sé, no, yo no sé. Pero ha sido premiada, sí. Por lo menos por el cariño del público. Yo digo que saldría calada. No, yo digo que hay que. En realidad, ¿han habido críticas por ella? Por el hecho de que es norteamericana. ¿Sí? Sí, po. Si la mina se llama Motoko Kusanagi, pues bueno. Pero para, ¿y no la están maquillando como japonesa? No, es ella normal. Ahí sí que sería. Ahí sería como, ¿cómo se llama? Cloud Atlas tiene la película larguísima de los hermanos, de las hermanas Wachowski. Ya, a ver, de que no son hermanas. Ahí tiene. No sé si se ha ganado algún premio, pero en fin. Acting Career, ¿eh? Scarlett Johansson, Oscar. No, se parece que no. Pero parece que nominada sí o no. Parece que sí. No sé si lo habrá ganado. Parece, viste, pero ahí necesitamos el rock. Quizás estas cosas. En fin, la cosa es que sí, pues tenés razón, es una. Lost in Translation. ¿Lo ganó el Oscar? Dice. In Films. Lost in Translation. Best Actress in a Leading Role. Mira, no estaba tan. Y tenía. El mismo año. No, bueno, cosa película. Girl with a Pearl Earring. Es la historia basada en un cuadro de. No voy a decir el artista, pero que es como un perfil. Y tiene una perla y un tocado azul. Ya. Una pintura súper famosa. Ese año estuvo nominada también a algo, pero no ganó. Fue el año que reventó. Claro, ahí se tiene que haber vuelto mega estrella. Ah, no, pero para. No fue un Oscar. Fue un British Academy Film Award. Un BAFTA. Ah, pero normal, un BAFTA igual. O sea, ha sido premiada como actriz, sí. Digamos. Critic Choice Award, puro nominado. Golden Globe, puro nominado. Gotham Independent Film Award, ganó por... Vicky Cristian Barcelona, Best Ensemble Cast. ¿Y ganó en Ciudad Acuática? Muy bien. Sí. People's Choice Award, solo nominado. Saturn Award, ganó por Her. Mejor actriz de reparto. Voz. No, de reparto. Bueno, pero hacía la voz de la computadora. Sí. Teen Choice Award, solo nominada. Con el chiflado de Joaquín Phoenix. Young Artist, American Rhapsody, mejor performance. Misceláneos, The Horse Whisper, Young Star Award, los intra, no, después nominada, MTV Movie Award, Avenger. Mejor beso. Film, ah, pero nunca está un Oscar entonces. Nunca está nominado un Oscar. Al parecer, porque en nominaciones sale de BAFTA, bueno, para ahora tuvo un BAFTA, un BAFTA. Está bien, o sea, es una actriz. NAFTA. No es como, no sé, como el... Paris Hilton, ya Paris lo dijiste Hilton, clarísimo. Claro. Pero igual me, nunca me ha gustado mucho eso de que blanqueen en los contenidos para Hollywood. Y lo digo así, lo blanqueen, así como el último samurái. Pero si si pueden ennegrecerlo. ¿Pero qué han ennegrecido? Will Smith como Deadshot. ¿Y el protagonista? Sí, el protagonista de. Sí, el protagonista. Bueno, si tenía Will Smith, tenés que hacerlo protagonista. Claro, pero uno en un millón, creo yo. Yo creo que es más el blanqueamiento que el ennegrecimiento. Nunca en amarillo. Cuidado. ¿Tú crees que sí? Después de lo de He-Man, creo cualquier cosa. Sí, no sé. Es que. Pero yo creo que hay una tendencia a elegir actores sandías escaladas que son típico gringo. Insisto, es una buena actriz. Veremos lo que pasa. Yo creo que no nos vamos a arrepentir de tenerla ahí. No, yo tampoco. Yo creo que va a ser una película interesante. Estéticamente se ve bien. Así como una onda media Blade Cyberpunk. Claro, Cyberpunk, media Blade Runner para su weá. Esas chinas medias raras, weón. Ojalá, ojalá. Yo creo que hace falta buen Cyberpunk en la actualidad. Falta sci-fi, weón. Ya también, no hay. También. Puras weá de superhéroes, weón. En fin. Sí, weón, horrible. Puro superhéroe, weón, lo único que hay. Y partes. Ya vamos a ir con eso. Así es. Tercera noticia. Tiene que ver con la ciencia ficción también. Wow. Pacific Rim comienza sus grabaciones en noviembre. Ah, yo soy de los que se alegra. A mí me encantó Pacific Rim. A mí igual. Película que sufrió. La 2 sufrió harto. ¿Cómo? Como que sí, la iban a hacer. No, ah, es que a mí me sorprende, pero al parecer hay mucho detractores de la primera parte, ¿cachai? ¿En serio? Sí. Yo me topo mucho con gente que la basurea Pacific Rim. Y de hecho a veces la comparan con otras películas como... ¿Pero bajo qué contexto? No sé, ¿por qué? No sé, hay gente a la que no le gustó, hay gente que la encuentra un poco muy tirada a la comedia, sin protagonistas de peso quizá, en realidad como que los protagónicos propiamente tal, tengo que decir que siento que carecen de peso. Yo siento que el peso está en los secundarios. Idris Elba, ¿o Idris Elba es el protagonista? Idris Elba es... No, el protagonista. Es un secundario. Es un secundario importante. Claro. Pero yo creo que, no sé, así como que el que se roba la película es como Ron Perlman, por ejemplo. Claro. Pero obviando las actuaciones que, insisto, quizás ya nada del otro mundo, nada tan espectacular, pero como lo que es una película de kaijus, una película de monstruos enfrentando robots, bueno, yo la fui a ver con Sergio Lantadilla, siempre digo que cuando están peleando en el mar y como que a uno le salen las alas y sale volando, bueno, piel de gallina, así como el meme cuando le dicen algo al oído y a mí me dicen kaiju con alas. ¿Estoy pronunciándolo bien? Kaiju. Una palabra en japonés. Vamos a asumir que sí. Los Jagger y los kaiju. Ah, ¿verdad que le decían kaiju a los malos? Sí, kaiju es monstruo en monstruo gigante japonés. Y Jagger era. ¿En alemán? No, Jagger eran los robots. Ah, pero ¿de dónde viene la palabra? No sé. Jagger parece. Jagger para mí Jagger. Bueno, así que no. Así que me hizo muy feliz ver esto. Sí, una buena noticia para la gente que le gustó Pacific Rim. A mí me gustó. Me gustaron la línea de maquetas que van a sacar. ¿Algunas? ¿Pero los juguetes estás hablando? No, maquetas, para armar. Para armar, uff, acuático. A mí me gustó el diseño de los monstruos y de los robots también, pero siento que los robots, salvo el protagonista, ninguno se lucía en pantalla. No. Y mis amigos del área del diseño. Sergio, el Guille, qué sé yo, todo ese grupo de ilustradores, el mismo Andrés, claro, criticaba mucho eso. de que los robots tenían, algunos tenían una estética muy particular, pero el único que se lucía como, o sea, todos aparecen en pantalla, pero el que se luce de verdad es el robot de los protagonistas. Sí, ¿cachai? Es verdad. Sí, los otros robots son como nada, ¿cachai? Ese es el problema. Yo siento que había como mucho lore posible detrás de cada uno de los robots. Sí, no, y no solo los robots, creo que la película en general desperdicia mucho lore, ¿cachai? Claro, como que, oye, weón, había más que tocar. Claro, había más que contar sobre el universo, ese muro que construían alrededor de Australia. Sí, saludos al Rob. Que termine su famoso muro. Estuvo en esa competencia de volantines gigantes. Ah. A propósito, ¿no tuvimos problema con el capítulo 42 y la monetarización? ¿Hasta ahora no? Poniendo música de fondo el rock. No, será 40 capítulos. Pero fue, claro, fue tarareada y. Que se escuchaba de fondo, a mí me preocupaba eso. De hecho, tuve que cortar un pedacito ahí. No, sí sé. No, pero para que la gente lo sepa también. Ya, este hombre no sabe que no han bajado videos por mucho menos. Sí, es verdad. No, así que gran valor. De hecho, por videos que él mismo mandó. Sí, sí, cuando puso la música de Donkey Kong en el Secretos para el Público, Ovejas Mecánicas. Sí. Puso el tema del agua de Donkey Kong. ¿Se acuerdan esa cámara viajera cuando estuvo como en un acuario? Él puso, la primera versión musicalizó con la música del agua de Donkey Kong Country 1. Y YouTube dijo, no, súbemelo de nuevo. Ajá. ¿Desea mutear esta parte? Sí, por favor. Así que ahí. Eso. Así que por favor, para la otra, trata de no poner tantas músicas con copyright. Tenéis que ir a preguntarle al weón. Claro. El royalty free, sí. Al DJ que esté de fondo ahí en la fiesta rave a la que va a ir probablemente. Tiene que decir, ay, tírate la royalty free. Fírmame este papel. En fin. Cuarta noticia. Y esto tiene que ver un poco con el tema. Trailer de la edición limitada de Sonic Mania. O edición coleccionista. ¿Lo viste o no lo viste? Creo que lo compartí. Yo vi. ¡Ah! Sí, sí lo vi. No me acordaba. Sí, sí lo vi. Muy. Retro. Aesthetics. Aesthetics, sí. Muy. Muy al acorde a. Me imagino que Paulo estuvo muy excitado cuando lo vio. Lo debe haber visto unos 8000 veces. ¿Tú dices por la onda retro? Por la estética. Por la estética, sí, probablemente. No, en realidad no vio. Paulo estaba en esa depresión, estaba en el switch abajo de color. Sí, en verdad. De hecho, vi buenas reacciones, no de Paulo, pero vi reacciones en general positivas. De Chris. Oh, pero es que de Chris. Chris, como que lleva muchos años. ¿Tu fanboy con de su, Sonic? Sí, es fanboy de Sonic, pero lleva muchos años como que. Esperando que haya algo decente. Esperando que haya algo decente para volver a rajarse la polera y desmontar el tatuaje. ¡Eso, perdedores! Yo les dije. Nunca perdí la fe en el aire azul. Solo fueron 15 años de humillaciones entre medio. Con esto nadie recordará Sonic 2007. O 2006, 2006, perdón. Ya no me acuerdo. 2006, pero el de la princesa, donde Sonic tiene relaciones extrañas con una humana. Esa manía, yo no sé si es de Sega, si es de los fans, de siempre empujar a Sonic a los furries. Es internet. Tú no puedes poner Sonic en Google sin que te salga. Tienes que activar el filtro de seguridad. Sí, bueno. De hecho, ay, no me acuerdo si era Dorky el que hace una broma con eso. ¿Cachai, Dorky? ¿Tirín? El que hace esos videos de Mario. Ya, sí. ¡Ey, Luigi, eres un perdedor! Esas típicas animaciones de. Que estaban como asociadas con el humor antes. Ahora no. Parece que sí todavía. No ¿Dorky? Sé. Sí, Dorky. Dorky. Que él tiene unas de. Creo que tiene una animación de Sonic. En la que está Sonic. Yeah. Y empiezan a aparecer como. ¡Oh, yo soy el Sonic de. El Sonic musculoso, yo soy el Sonic rojo, así como variaciones distintas. ¿Ya? Parece que el chiste es que vienen como de Tumblr, no me acuerdo. Y de repente aparece como una Sonic verde con tetas y embarazada. Que es como. Tumblr. En realidad tú no podés buscar ninguna caricatura sin que alguien haya dibujado una versión embarazada. La regla 34. El segundo tema. Bueno, le recordamos a la gente que el tema de este programa lo eligió el público. ¿La nostalgia? Claro, la nostalgia. El ganador fue. Remake de remakes y como el abuso a la nostalgia. Que es un poco más difícil de lo que pensábamos el tema remake de remake. Sí, así que nos fuimos un poco más amplios. Claro, pero igual hay remake de remakes. Igual. Sí, los hay. Y el segundo lugar de esa votación, porque fue una votación libre. De hecho, yo puse así como la primera opción era el clima. era una de las cosas de las que yo temía que tú hubieras dado la opción y yo decía, pues que Roberto ofrece remake de remake. No. Ya fue libre. Y el segundo lugar fue la pornografía. Yo también pensé, puta, Roberto, ¿cuál es la pornografía? ¿Cómo se te ocurre? Decía pornografía 13-13. Yo pensé que eras tú, pues. No. Les digo al tiro, si hubiese ganado la pornografía, no habíamos hablado de pornografía. Les cuento al tiro. Es que el conocimiento está. Nosotros queremos monetizar. Pero queremos monetizar igual. No y sé. no da pa 3 horas. Yo creo que sí. Pero sin apoyo gráfico. Ah, tú. No hay como una tertulia de porno. Es que el problema es que hablar de porno hubiera involucrado. ¿Ejemplo gráfico? No, yo creo que hubiera involucrado hablar más que solo el arte de la pornografía, ¿cachai? Hubiéramos tenido que hablar de conductas. Sí, no sé. Bueno, igual había temas relacionados que lo mencionaron en Discord, perdón. De la sexualidad en los videojuegos. Y claro, podríamos haber creado algo más. Ese es un buen tema, quizá. Ténganlo ahí, pero encamínenlo por ese lado, porque no íbamos a llegar 3 horas a hablar de la industria de la pornografía. Claro, voy a dar mi lista de mis actrices favoritas. Claro. No. Categorizadas por la más tetona a la menos tetona. Claro. Algún nombre repetido así como Juanita 2003, Juanita 2015, en el caso de acá se ponen. Sí. Sí, verdad. Bueno, ya estamos hablando de la pornografía, ¿viste lo que lograron? No, pues que tú, porque también hablaron de la regla 34. ¿Cuál es la regla 34? La regla 34 de la internet es que si está en internet hay porno de ello. Ah, sí. Por eso Sonic sufre, gracias a ustedes. Pero por lo menos algo normal, Sonic. Hay weas de mi pequeño pony, weón. Calidad. Pequeño Pony, ¿por qué ustedes adultos ven monos para niños? No sé. Pero para niños, niños. Y se masturban con esos niños. ¡Ah! Monos para niños. ¿Por qué siendo de masturbar sin niños? Se murió el caballero que dibujaba. Otra vez. Este fue un momento. Scatman John, weón. Perdón. Voy a repetirlo, el señor que se masturbaba y dibujaba. No dije, a propósito de masturbarse y niños, se murió el caballero que dibujaba Barrabases. Sí, se murió. Una pena. Guido Vallejos. No un gran ejemplo. Un gran cómic. Barrabases, sí. Incluso. Yo, que no soy fanático del fútbol, leí Barrabás. Yo también lo leía, me gustaba mucho. Me gustaban su temática así como. De equipo, de amistad, equipo como amistad, claro. De buenos muchachos, de ganar limpio, chileno. Claro. Y el estilo de dibujo era como inocente. Y yo recuerdo que era un cómic baratísimo. O sea, era como una weá de. Era muy comprable, sí. Era una weá como de 120 pesos. Es era que como... debe haber tenido un tiraje a toda raja, como weá, para llegar a esos. Sí, muy factible. Así que no, me gustaba el estilo de dibujo porque era como un poco desordenado. De hecho, como que se hubiera estado utilizando la mano en otra cosa mientras lo dibujaba. Sí. Era un estilo bien particular. ¡Oh, qué feo! Es un estilo bien particular. De hecho, claro, los personajes de una viñeta ahora a otra no eran tan idénticos. No, claro, era como que dibujaba un panel y después se almorzaba. Oye, pero tú acabas de decir algo que horroroso. Me llamó. Un poco antes de lo horroroso, algo que me llamó la atención. Del tiraje. En el buen sentido del tiraje. En realidad, no sé si Condorito, Barrabases. ¿Tenemos otros ejemplos chilenos de buen tiraje en un cómic? ¿O Boy Manpato en su momento? Podría ser. Pero no nos caracteriza. Tenemos muchos creadores, tenemos industria de cómic, pero no nos caracterizamos por tirajes, ¿cachai? No. Y no nos caracterizamos por ese tipo de cómic. El tipo de cómic, me refiero en el sustento del papel. El trade paper. ¿Cachai? No, esa huaga no existe. Acá los que sacan cómics, qué sé yo, Zombie en la Moneda. Son libros, ¿cachai? Son weas que. Como compendio. Sacan menos, de mejor calidad, venden más caro. Aquí no hay una industria de vender cómics a 500 pesos, ¿cachai? De llenar los kioscos de un cómic. Exactamente. No, siempre es verdad. Bueno, siempre las publicaciones en Chile sufren del tiraje porque. La gente lo compra. La gente. Pero Barrabases sí, y duró, y existió cuántos años, ¿cachai? Es que yo creo que lograron tener una. Creo que en algún momento estaban aliados a la tercera, ¿o no? podría ser. Entonces ahí como que lográis. ¿Pero la tercera o la tercera? ¿Copesa es tercera? Tercera. Entonces Copesa sería. Puede ser, no sé. No estoy. Probablemente sea mentira y alguien me va a mandar un mensaje. Sí, sí. Tú, experto en barra base, escríbenos y cuéntanos de qué se trataba, por qué tenía, por qué era tan barato y por qué logró ser tan longevo. Duró muchos años barra base. Sí. Hasta que ganaron la copa. Así que eso. Bueno, murió Guido Vallejo. Yo leí, no me dediqué a leer, pero vi varios blogs, Salón del Mal entre ellos, Salón del Mal es página, pero gente que dedicó un extracto a la muerte de Guido Vallejo. Y claro, todos hacen mención, lamentablemente, al último episodio de su vida, que... Es que no, o sea, el último episodio fue como que lo descubrieron, padre. Claro, sí, no fue el último momento de su vida, fue cuando se descubrió que... Claro. Yo en realidad no tengo claro si participaba... De una red... De una red, o solamente era cliente. Pero... No, no, es que... Pero como organizador... No, yo creo que parece que era solo cliente. Parece que era cliente de una red de que había prostitución donde infantil. Habían menores de edad, mujeres claro. Menores de edad. Una prostitución infantil. No, lamentable. El Chris Benoit del cómic chileno. No, lamentable. Y alguien me hizo el comentario de que en la tercera, creo que fue. Tiene que haber sido la tercera. El banderazo. Le escribieron así una nota a página completa, pero no hicieron la mención del caso. Okay. ¿Cachai? Se hicieron los locos. Se hicieron los locos. Puta, es que... No sé, yo prefiero separar al producto inocente propiamente tal. No importa, es que hay que hacerlo. O sea, es que, claro, yo creo que de ahora en adelante deberían hablar más del cómic que del caballero. Claro, o sea, yo creo que la tercera, si tú me decís, hicieron caso mismo. Así como, bueno, olviden lo del pederasta. ¿Qué envió? Lo mandé. Ya lo mandé. Lo siento. Ya están las prensas imprimiendo los diarios. Claro, lo siento. No puedo. Paren las prensas. No, entonces, bueno. Hablamos un poco de Sonic Media. Te quería decir, ¿por qué no saltamos el tema de Sonic Media? Porque empezamos a hablar de la pornografía. De los niños y la pornografía y etc. Y Guido Vallejo. ¿Qué te pareció el trailer de Sonic Media? ¿Te refieres a lo que ha salido Sonic Media en general? No, el trailer particular de la edición. El trailer de la edición de coleccionista. Puta, bacán la onda retro, o sea, pero igual está media sobreexplotada, tampoco una novedad. Uh-huh. Tampoco una novedad tomar esta estética de televisión, de comercial de los 90 y hacerla, pero bacán, yo siento que están dándole al público algo que el público igual quiere. Sí, al público que esperaba algo más de Sonic. De hecho, insisto, ese otro Sonic, el que ya hemos hablado otras veces, ese Sonic que va a salir para los hermanos menores y para los hijos, claro. No lo voy a tocar. No lo voy a tocar. Vas a estar preocupado de estar con tu figura de Sonic sobre un chico. No sé si va a llegar a ese extremo. No sé si va a tener la edición coleccionista. Es bonita. Si ¿Tú es vas por la edición coleccionista? Me pareció atractivo el precio, pero no sé. Uy, ahora que lo decís, claro, el precio era atractivo, pero ¿cuál es? No lo recuerdo. $70. Atractivísimo. Es $10 más que un juego normal. O sea, que iba a llegar a 70 lucas. No, 60 quizás. No, pero era bonita la edición coleccionista y la forma en la que estaba presentada, bacán. Una caja grande, viene con un como con un cartucho de Sega Genesis que adentro tiene un anillo de Sonic. Sí, ahora me acuerdo de eso. Claro, y además de que trae todas esas cosas, trae el juego. Trae el juego. Es decir, y además trae un juego. Pregunta, ¿y si el juego no es bueno? ¿Sería otro juego de Sonic? No sé. Justo en el Chris. Claro. No, pero yo... Puta, es que lo que hemos visto es justo que... Justo en el Eggman. Lo que hemos visto es que es un Sonic, po. Claro, es un Sonic de la vieja escuela. Es un Sonic 1. Incluso uno nomás. Yo no sé si tiene algo de Sonic 2. No veo que hay un compañero. No sé si hay un compañero. Pero por estéticamente es muy parecido a Sonic al Knuckles o al Sonic 3. Tiene como, no sé, el anillo de fuego. Igual el juego tiene algo raro, que quizá creo que lo mencioné otras veces y no tengo razones para explicarlo. Es como un sabor extraño que da la impresión, y lo dije antes, que no fuera de Sega. O sea, no, me refiero, no está, yo siento que no están recreando Sega en pantalla. Yo siento que están recreando Super Nintendo. No sé si estoy explicando. La calidad, bien. La fidelidad gráfica. Hay algo, pues, ¿Sega de cuánto era? ¿Sega era de...? 16 bits el Sega Genesis. Genesis era 16, ¿cierto? 8 bits el Master System. Master System 2, sí. No, pero Sega Genesis era de 16. Super Nintendo también era 16. Pero tienen algo distinto en pantalla, sí, ¿cierto? No, sí, ¿A qué puede ser eso? ¿Procesador y otra weá? La forma en que procesaban la... Yo no sé si quizás los colores, la fluidez del refresco en la pantalla, no sé. quizás, bueno, lo que yo sé es que, por ejemplo, y eso puede ser que tú, Sonic, ¿cómo fue la primera vez que lo jugaste? ¿Emulado? No, fue en... No, es que en realidad, claro, si me preguntas cuándo lo jugué de verdad, sí, fue emulado. Si me preguntas cuándo lo probé, lo jugué de pasada, fue en una tele, sí. Porque no, el Sonic, o sea, todos los juegos, pero principalmente se notaba mucho en Sonic, en la versión PAL europea, ¿ya? Corre a 50 Hz. ¿Ya? Y es más lento el juego. Ya. ¿Cachai? De hecho, hay comparativas en YouTube, las pueden buscar, donde está el juego a 60, que es el NTSC, versus el juego a 50. ¿Pero cuál es la versión que corría PAL? 50 Hz. No, sí, pero ¿la versión de consola o la versión emulada? ¿De qué estamos? Es que de repente a lo mejor tuviste, justo agarraste un ROM PAL, power, o tenías el indicador de la consola en PAL, no te diste cuenta, no sé, hay varias posibilidades, y jugaste el juego lento. Porque hay mucha gente que jugó el juego lento porque habían posibilidad, o sea, existe una posibilidad de hacer un truco para que el juego corra, como frame skip y cuestiones así, para que el juego corra a 60, igual está pero sigue escupiendo imágenes a 50 Hz. Como cuando los Blu-ray se ven distintos, cuando le como está de 24p, así bien, tu tele es a 60. Motion Flow, no sé cómo se llama esa. Ah, esa weá horrible, claro. ¿Sí? Algo así, más arcaico, más, por supuesto. Yeah. Pero no se hizo en el primer juego, pero sí lo hicieron en el segundo. Pero igual el segundo es más lento que la versión americana, porque la gente europea estaba acostumbrada a que Sonic fuera más lento. No tenía idea. ¿Cachai? Por ahí puede ir la cosa. Puede ser que el recuerdo que tú tengas, el primero así sí, como grabado, puede ser de una versión PAL que era más lenta y tú estás viendo una versión que corre a 60 cuadros. Puede ser. Puede ser eso, no sé. No, puede ser eso, pero hay algo que siento. O sea, el juego, puta, me calienta el juego, ¿cachai? Quiero jugarlo, me tinca, le tengo fe, creo que. Otra vez, sandía calada. Ajá. Pero si tuviera que poner un pero, siento que no estoy viendo Sonic. A mi Sonic de Sega. Pero es una pequeñez, ¿cachai? O sea, probablemente me voy a divertir jugando, ¿no? Ah, yo estoy más que seguro. Si es como el Sonic & Knuckles de la jugabilidad, o como el Sonic CD, puta, bueno, es de los mejores Sonic. Bueno, de hecho, los cabros encargados, digo, los cabros de Sega, me imagino que son jóvenes. Encargados de este juego son los que hicieron los ports de los primeros juegos de forma gratuita para... Lo comentamos en el capítulo anterior. Que eran fans. Sí. Que Sega los contrató. Bacán. Así que Sonic Mania se viene no sé cuándo, weón. Oh, tampoco, pero si ya están sacando comerciales. Y ya, sí, yo creo. A ver, vamos a mirar la fecha. Pero me se ve interesante. ¿Y el otro Sonic es necesario? Siempre es necesario. ¿Y el otro Sonic irá a ser decente? No sé, es que yo creo que... Mira, si a Sonic... Mira, Sonic Boom era pésimo el juego. No sé si tan pésimo, pero le fue bien igual. Entonces... Mientras tenga el público cautivo... Hay públicos cautivos, ¿cachai? Hay niñitos que les encanta Mario y tú no importa lo que le vendáis de Mario, lo van a comprar igual. Niñitos de 32 años que se llaman Pablo Muñoz, dices tú. Claro, sí. Y niñitos de 8 también. Niñitos de 8. No, es cierto, hay público cautivo que aunque un producto los decepcione, igual van a estar ahí. Pasa con las series, pasa con los juegos, pasa con las películas, con todo. No, tiene una fecha fija, weón. No. Dice primer cuarto del 2017, quizás marzo. Primer cuarto, enero, febrero, marzo, abril. Marzo. No, son enero, febrero, marzo, tienes razón. Cuarto. ¿Cachai? Así que, bueno, esperemos que sea en marzo. Sí. Llevamos el 2. Sí. A la cuarta potencia. Claro. Eso, yo creo que va a ser de base bien. Yo creo que va a tener un buen apoyo. No sé, si les gusta mucho Sonic. ¿Y el juego solo, no coleccionista? ¿Cuál será el precio? $20, yo creo. No creo que tenga precio de full price. ¿Plataformas? Hasta donde yo tengo entendido, PlayStation 4, Xbox One y PC. Ah, todo. Wii U, todo lo que tú te esperarías. Claro. Y el Sonic que tú no jugarás son las mismas dos plataformas, PC y NX. ¿Cachai? No sé si Mania a lo mejor no lo están porteando, no tengo idea. Ah, y eso, ¿cachaste como el leak supuestamente, otro más de cómo sería el NX? O sea, yo caché solo los lo típico, mi típico síndrome, solo leo el titular, pues. Ajá. Y caché el titular que decía, no, confirmado, NX es una mezcla entre consola, consola de escritorio y consola portátil, o sea, ya firmado con sangre, ¿cachai? Sí. ¿Es cierto? Todavía no se sabe, pero sí. O sea, no se sabe cómo es estéticamente, pero sí. Es una un híbrido. Es un híbrido, esa es la palabra, es un híbrido. Es un híbrido, sí. ¿Queremos un híbrido? Yo quiero un híbrido si va a ser la única consola que va a salir. Es que va a ser la única. Ya, no creo que después salga un Nintendo 4DS, no sé. Pero... Claro, Smell Edition. El 4D tiene que ver con que te tiren agua, no, y te mueven el asiento, ¿no? Sí, el D-Box. Sí. Claro. Yo, cuando fui a Nueva York, creo que lo conté, en el museo de Madame Tussauds, había una película de una película animada de los Avengers. Ya. Una película animación 3D. Y es mi primera película 4D que veo, po. O sea, es la única hasta ahora. Me daba mucha risa cuando cualquier excusa para. Es como que, oh, se soltó la mantera del robot. Y yo pensaba, weón, qué agua de alcantarilla. No, saliendo esta agua. De qué guanaco me están tirando. Y de hecho, como que ya veía venir la weá y decía, ay, madre, basta. ¿Mejoró tu experiencia de la película? No. Me reí mucho, no va. Me reí con mi amigo, pero. Así que, bueno, se viene en X. La gente cree que en marzo. Yo creo que no. Ya, yo creo que no. En marzo no es una fecha realista. Pero uno nunca sabe. No. Quizás va a salir junto con. Nosotros somos pesimistas, no creemos en marzo. Yo soy pesimista. Realista. Pesimista es decir, no va a salir nunca. Como The Last Guardian. Como The Last Guardian, ahí se saca mi pesimismo. No sé, me llama la atención. Me gusta la idea de una pura consola, porque solucionar los problemas de ecosistema que ha tenido Nintendo desde que pasamos a la era moderna. ¿Pero cómo lo visualizaste tú? ¿Como estéticamente, físicamente? No, funcionalmente. Como una especie de, llámale Play 4, no sé, lo que queráis, como una consola de última generación. Y que le voy a sacar una parte. Algo así. O sea, que voy a tener que extraer una parte de esa consola, y esa parte que extraje va a ser mi portátil. Yo creo que sí. O va a ser un aditamiento aparte, como si ahora yo me llevara el control de la Wii U, que es control de la. Porque a Nintendo le encanta hacer sus controles de mierda. A lo mejor la consola portátil va a ser el control de la consola. Por lo que yo he visto. Y después me llevo el control, y ese control va a ser mi portátil. Sí, por lo que yo he visto de los bosquejos que hay. Eso, cuéntame qué mostraron. No, Nintendo no ha mostrado nada. Ah, bueno, que no, me refiero a qué mostraron. Los otros, qué mostró Reddit. ¿Qué mostró 4chan? Imagínate el formato del control de Wii. De Wii U, perdón. Sí. Pero más fino, o sea, más delgado. ¿Más como una tablet? Claro, pero igual con periféricos. Controles, con periféricos. ¿Cachai? Imagina la pantalla como la de mi teléfono de 6 pulgadas aproximadamente. Que supuestamente, según lo que dicen los specs, corría 720. Sería 720p, o sea, sería HD, sí. No Full HD. HD. Y con controles a los costados, similares a los de Wii U. O sea, palancas arriba. Ya, es más o menos el control de la Wii U, pero más delgado. Y más pequeño, más portátil. Más pequeño, más portátil, como una. No una 3DS, como una. Como una 2DS. Sí, puede ser como una 2DS. Algo así. Realidad estaba pensando en la de Play. Una Vita. Como una Vita, eso estaba pensando. Pero la igual es media gruesa, es otra. Es gruesa, otra, claro. Sí. Pero por eso estamos un poco más en el futuro. Entonces, la idea de esta cuestión es que los controles se separan de la máquina. Y ahí es donde máquina que estoy hablando. Sí, y esta máquina que me estáis describiendo, ¿es la portátil? Sí. ¿O es la consola toda? Es la portátil. Se sacan los controles. Y se pueden unir a una base. ¿Pero cómo saco controles de una pantalla que ya de por sí es delgada? ¿Va a ser no sé, como que se. No, se pegan al lado. Son como aditamentos. Ah, adaptados. Ya. Entonces se sacarían y se unirían a una. Como decirlo, estación base. Como que juntaría y haría un control. Sería como lo que le falta para convertir esos dos controles. Lo que le falta para rellenar la consola que sacaste al medio. Exactamente. Pero, ya. Como un armazón. Claro, como que, porque según lo que la gente que quiere que esta cuestión exista, así como de esa forma, le pone a la pantalla botones, el botón home, los típicos botones que tienen las consolas de Nintendo. Ya. Entonces, si tú sacas la pantalla, pierde esa parte. Entonces, habría una parte que no tiene pantalla que reemplazaría esas funciones. Entonces, por ejemplo, tendría una estampa para poner los amigos, Porque, bueno, olvídate que jamás no van a haber amigos. Yo digo, cuidado con tener tanto Lego que ensamblar, weón. Y esa es la parte que a mí me hace ruido con respecto a Nintendo. Que no son de... Desarme esta weá, sáquele esta parte, póngale esta otra parte. Porque Nintendo, en el fondo, y ni tan en el fondo, hace consolas para niños. Claro. ¿Cachai? Pero, y no son los Nintendo, niños si... hacen mierda las cosas, porque son niños. Tampoco hablemos de que las otras consolas son tan desarmables. De hecho, creo que lo más que he visto de ese tipo de ensamblar y desarmar sobre un control es Nintendo 64 con los Rumble Pack, todos esos packs de mierda que tenía atrás. Claro, eso era bien intercambiable, pero... Pero era una opción. Era una opción. No era que yo... estaba ahí en tu casa. También. También, sí, con una portátil, ¿eh? Si a mí eso es lo que me complica. Puta, no encuentro el diseño más bacán que vi el otro día, weón. Ya, pero ese es el control y la parte portátil. Y la consola estacionaria es una base, es como un dock. Entonces tú sacas esta pantallita, la pantalla y esta mierda. ¿Y esa es la consola? No, tiene más power. Le da poder para que sea una consola de sobremesa. Para que en vez de escupir 720. Eso haces tú con la consola una vez que le sacaste los controles que vaya a ocupar. Claro. La parte portátil va a esta parte, a este como estación. Claro. Y se complementan y... Claro. Todo lo que me estás describiendo se me hace tan delgado y tan frágil y tan... No me gusta. Rompible, sí. Rompible. A mí me gustan mis consolas, a mí me gustan mis VHS, compadre. Por eso me compré una Xbox One. Sí, entonces te cacho, caché. Puta, ¿Viste ese meme de la PlayStation 4? Que tiene como dos pisos. Sí, pues la nueva. Y después... No, pues la normal creo que tiene como dos pisos. Tiene dos pisos. Y la nueva... Tiene un tercero. Tiene un tercero. Y después empezaron a hacer, y después terminó haciendo una pirámide. Sí, sí lo vi. Para allá va Sony, a la pirámide. Bueno, sería muy bacán que sacaran un cuarto piso en la siguiente vez. Y después le va a decir, y ahora puedes conectar tu monitor y un teclado. Como que chuchu, y un piano. Y el PlayStation 6 podrás instalar Windows. Espérate, esto se parece a otra cosa que ya tengo. En una como arriesgada movida, Sony y Microsoft han firmado una alianza donde el próximo PlayStation y se convierten en PCs. Eso van a ser PC las dos, weas. Puta, no encuentro la mierda, weón. Se convirtió en PC tan progresivamente que no. Eso les va a pasar. Eso les va a pasar. Y van a tener, oye, que bacán este PlayStation 4, me corre la raja Windows 11. Es un PC. Claro. ¡No! Te digo que se llama Play 4. Te voy a mostrar en mi navegador. Voy a instalar Chrome en mi PlayStation 4 para demostrar. Busquemos en Wikipedia para que veas que tengo Play 4. Te lo voy a demostrar. Puta, pero mira. Algo así, ¿cachai? Bueno. No es la misma imagen que querías tú, pero es algo no, así. No, es la imagen. Ya está tal cual como lo imaginaba, pero. ¿Cachai? O sea, pero esa weá es un iPad, pues weón. Sí, pero. Es como tu descripción me lo hacía. Claro, pasar. Es que la weá que vi yo era una weá tan linda hecha como por un diseñador gráfico, por un diseñador no gráfico, por un. Los que hacen diseño industrial. Diseñador industrial. Claro, ya, diseñador industrial, pero, ¿se llama así? Sí. Pero, pregunta, esto, sea o no sea cierto, ¿qué fuente decían tener? No, lo que sea, pero no decían así como esto lo encontramos en los basurales. No, Nintendo, no sé, no, parece que no. Eran como elucubraciones nomás. Pero aceptaban, decían, esto es lo que nosotros pensábamos que podía ser. Sí. Ah, era como, esto es lo que nosotros esperamos que sea, ¿cachai? Mira, ahí hay algo parecido a lo que vi yo. ¿Cachai? Ah, ya. Onda Vita, básicamente. Sí. La unidad separada y con la weá al medio. Pero es como en ese estilo lo que está saliendo, ¿cachai? No me gusta en ese diseño cómo se ve el control solo. Se ve incómodo. Es como un disco, pú. Se ve incómodo, es como un frisbee, weón. Sí, no, sí, estoy de acuerdo contigo. Se ve incómodo. Pero bueno, esperemos. Nintendo tampoco es famoso por hacer cosas cómodas. Sí. Las hace, pero cuando saca el control profesional que hay que comprar aparte. Sí, es verdad, el 3DS no es una consola cómoda para nada. No, para nada. Es súper incómoda. Es como firme, pero es incómoda. Puta, no lo encontré, bueno. Pero bueno. Así que eso. ¿Te voy a arriesgar a una NX o no? Yo no me compré GameCube. Así que tampoco sería, no sería para mí una weá extraña no tener una consola de Nintendo específica, ¿cachai? Mm-hmm. Así que no soy una persona que necesita tener todas las consolas de Nintendo, ¿cachai? Perfectamente podría saltarme una generación. A mí lo que me hace comprar Nintendo son que me enamoro de los juegos. Yo estoy enamorado de Mario, ¿cachai? De la franquicia. Claro. Así que si de repente veo que sacan un Mario, no sé, un Mario Galaxy 3. Eso mismo te iba a decir. Sacar un Mario Galaxy que es 100 veces más maravilloso. No, ni siquiera 100. Que es un par de veces más maravilloso que el Mario Galaxy 1 y 2. Mm. Y me engrupen con su tráiler y con la música. Y me engrupen como me engrupieron con los Mario Galaxy. Bueno, los Mario Galaxy es como un engrupimiento que al final sí cumple, ¿cachai? O sea, bueno, si me enamoran antes de que el juego salga con la pura imagen de este Mario Galaxy 3. Claro. Voy a comprarme el puto control aunque tengáis que jugarlo con las orejas, ¿cachai? Sí, no sé. O sea, la consola, quiero decir, aunque tengáis que jugarla, no sé, a pestañazos como Stephen Hawking, no sé. Bueno, ahí había rumores con el tema de la pantalla. ¿De la pantalla portátil? Que iba a tener como cosas. Pero ahora, la idea será que el juego que yo compre, Mario Galaxy 3, me va a funcionar en la consola y en la portátil. Es que es una misma consola. Esa es la gracia. Pero va a funcionar más. Es que como la pantalla es más pequeña. Pero irá a bajar otras cosas. O sí, me imagino que sí. Entonces al final vaya a tener una máquina tan chica, una portátil. Tampoco necesita una fidelidad gráfica de, no sé, 1080 o 4K o la weá que sea. No sé. A mí lo que me venden las consolas son los juegos. Cuando a mí, típico que gente, no sé, mi hermano, cualquiera me pregunta, oye, ¿qué consola me compro? Ah, claro. Yo le digo, ¿qué quieres jugar, cachai? ¿Te gustan los Mario? ¿Es para tu hijo? ¿Qué te gusta, po? No te dan. La otra vez un ex colega de Conce me decía, no, es para mi hijo para que juegue Minecraft. Chucha, empecé, pues bueno. Quería comprarse una Wii para jugar Minecraft. ¿Sí? ¿Una Wii normal? Sí. ¿No está Minecraft? ¿O Wii U? Wii U. En Wii U ya era una Wii U. Quería comprarse una Wii U para jugar Minecraft. Está bien, po. Pero solo por Minecraft, no sé, weón. Eso no es para él, pues para su hijo. No, en realidad. Pero eso es lo que hay que pensar, ¿cachai? Los juegos, por lo menos para mí, ¿cachai? Es que es lo lógico, o sea, al final te vas a comprar una máquina por el software. Es para eso lo que te la estás comprando. Si te la vas a comprar como Pablo, por ejemplo, para tenerla, como por el hardware. Para tenerla sobre la otra que ya tienes, claro, en su caja. No sé, si sacan un Mario Galaxy, mejora los Mario Galaxy de ahora. Si sacan un Mario Kart que supera el 8, si sacan un. ¿Qué haces hasta ahí nomás? No, sacan un Smash Bros. Que supere. No sé, pues la voy a comprar. No, algo así. Pero si no. No. Pues a mí. ¿Qué me conquistaría de. No sé si un Zelda me interesa, güey. Yo no soy fanático tampoco. Claro, tú no eres. Por ejemplo, lo que han mostrado de Zelda hasta ahora no me vuelve loco, ¿cachai? No te llama la atención de que. Andar incendiando cosas, no. Claro, que cocine. No, fíjate, no me llama la atención. Yo creo que si saliera este Mario La Raja del que estoy hablando, este Mario 3D superior a Mario Galaxy, probablemente ahí sí caería. Estoy. Sigues buscando el control. Bueno, es que tenéis que ver. Es un diseño muy La Raja, güey. Pero es que a lo mejor el diseñador industrial que lo hizo es La Raja nomás, pero. Claro, puede ser. Insisto, si el loco dibujó su visión de la consola, puede ser muy La Raja el dibujo, pero puede estar claro, muy lejos de. Sí, yo creo que va a quedar muy en nada, la verdad, porque. Pero igual, lo que tú me estás mostrando ahora. Se ve realista, ¿cachai? Se ve como algo que podría existir. Sí, y más o menos que todas las versiones coinciden, ¿cachai? Sí, son dibujos distintos, pero no están tan lejos de coincidir en la base. Entiendo lo que ven. ¿Cachai? En fin. Ya. Eso sería entonces las noticias. Y pasemos, como lo hemos hecho las últimas 3 semanas o 2 semanas, vamos a pasar a la correspondencia. Antes de. Ya me había. Todavía no me conozco esta pauta nueva del programa. Sí, es que ha tenido buena respuesta, creo yo. Sí, para nosotros, sí. Y aparte que al final leemos con más entusiasmo los correos de los muchachos. ¿Qué dice el público? Vamos entonces a la sección de preguntas de nuestro querido Discord. A ver. Partimos con el señor CM Rock haciéndonos una sugerencia. que ya la había hecho la semana pasada, y que una muy buena sugerencia que dice: weas estúpidas que creíamos cuando chicos y que todavía siguen en el tintero, pero estamos esperando un invitado acorde para que ese tenga. Weas estúpidas que creíamos cuando niños. Es un buen tema, weón. Bueno. Pero así como los fantasmas que caen y la bruja, una wea así. Yo creo que va desde eso hasta. Weón, si así 15 uppercut en el Mortal Kombat te sale ya. El nudality, weá, tontas, po, weón. Estupideces que uno cree cuando. Lara Croft desnuda. Podéis sacar a Ryu. ¿Cachai? Esa weá como rumores. Van a sacar un Street Fighter versus Killer Instinct. Por ejemplo, etcétera, etcétera. Weas de las películas también. Claro. Así que da parte, un buen tema. Así que tranquilo, CM Rock. Se viene. Yo le puse, le respondí, porque él lo sugirió, yo le dije. Él lo puso en Discord. En Discord. Es lo que estamos, dice, ese lo estamos guardando para cuando tengamos un invitado ad hoc, puse yo. Y él dijo: invítenme, acepto pasajes aéreos, primera clase y estadía en el Hotel W. ¿Y dónde es CM? ¿Ah? ¿De dónde es CM Rock? No sé, pero. ¿Tú cachai el Hotel W? No. Es uno de aquellos, así que. ¿No es que quedan queda en Providencia? Parece que hay un W ahí, así que olvidé. ¿No es el de las lucecitas? No sé, no. Porque echamos un hotel en Providencia, sí. Tiene esas luces verdes por afuera. Sí, po. Que yo le comenté a GR que yo pensaba. Ya. Que cada ventana tiene una luz. Mm-hmm. Yo pensaba que esa era la forma de ver por afuera qué habitaciones estaban disponibles. Eso es, po, pues. No es eso. ¿Y qué es? Es que están todas siempre prendidas. Porque no hay nadie en la caga, pues. Está güeyando. Es, de verdad, eso. Tenía razón yo. ¿Sí? GR se rió en mi cara, po. Bueno, roja. ¿Qué no se rió en mi cara? No, es para eso. Es un concepto de adivina de dónde. Gringo. Gringo. No es de acá. Bueno, yo le dije GR y GR se rió en mi cara. No, si para ahí, ¿para qué más va a ser, weón? ¿Para qué más yo va a ser? Yo lo mismo porque dije. Decía lo mismo, pero weón. Porque mira, puede que yo esté equivocado, pero yo he visto hoteles iguales a ese. ¿Y qué hacen esa weá? Claro. Entonces, si yo me voy a reír de ti, tengo que tener algo para. No, Elías, eso es para. Pablo GR Guliao. Agregue respuesta después del punto suspensivo. Bueno, si voy a decir que no, porque no. Bueno, la última vez que pasé por ahí, teniendo en cuenta lo que me había dicho GR, yo pensé, en realidad, debo haber estado muy equivocado. Porque toda la vida que paso están todas las luces verdes. Pero a veces estaban rojas. Lo que pasa es que yo, cuando hace unos años atrás, de la oficina, ¿ya? Estaba al frente de ese edificio. Ya. Y a veces había luces rojas que se volvían verdes. Pero igual es raro, porque si tú estás afuera del edificio. Tú no vayas a elegir tu habitación por afuera. ¿Cierto? No, no voy a elegir por afuera, pero podéis saber, oh puta, necesito quedarme, necesito hay un hotel habitación. Donde haya vacancia. ¿Y qué pasó con el típico letrero vacante y no vacante? No sé. No es que no son moteles. Claro. Bueno, nos escribe Dan Inés. Ah, pero esto es para sugerirnos temas. Placeres culpables también está dentro de la lista y también buen tema, quedar ahí. Buen para tema, de hecho me dio pena que en la lista estuviera tan abajo. Estaba como cuarto, creo, quedó sí. Como cuarto. Así que también quedó ahí. Si todas esas ahora no sé, sinceramente no sé si es un tema para llenar completo un programa, pero. Mira, nosotros tenemos un tema a sí, media y verdad. Llevamos una hora 15, quizá sí. Un poco más. No, un poco menos. Ni siquiera partimos el tema. Exactamente. Así que bueno, Elías. Ya sabemos. Pero igual es buen tema, ¿no? Sí, gracias, sí. Dani, sí, es buen tema. Claro, no dice que, claro. Placeres culpables en música, videojuego y película, ya sabemos que de yo soy el de Pussycats, para Elías. Que paulatinamente, eso es lo irónico, porque yo soy el de Pussycats, ahora que lo empecé a aceptar, ya no es culpable, pues. No. O sea, quizás culpable en cierto círculo. Es que podríamos hablar de los placeres culpables de cuando éramos chicos, cuando claro. Eras culpable. O sea, placeres que en algún momento fueron culpables. Claro. Y ahora cuando está más viejo no empieza a dar lo mismo todo. Como te dije, cuando estaba de moda basurear la película de Super Mario, era un placer culpable. Pero después me salí completamente del closet, ¿cachai? No, ¿cómo? Con esa película. Si en Brock no escribe de nuevo y dice: weón, el otro día me di cuenta que tengo placer culpable con la película de las Spice Girls. Ja, ja, ja. Y pone el hashtag no homo. Yo creo que una película donde salen cuatro mujeres en su como flor de la sexualidad, sí, no, es homosexual bajo ningún punto de vista. Claro. Yo creo que habría que analizar por qué le gusta en la película. Claro, si es por las canciones, ya puede que tenga un pésimo gusto musical. Pero más allá de eso, o sea, si estáis viendo, si eres un adolescente y estáis viendo una película donde hay cinco, son cinco mujeres, son cinco las de Spice Girls, ¿no? son cuatro. Está la Victoria Beckham. Sí. Está la, la Colorina. Sí. La rubia. La rubia, la, la deportista, la deportista y, la y la negra. Sí, son cinco. ¿Cachai? Imagínate un ramillete. ¿Sabes qué se me había olvidado? Se me había olvidado Victoria Beckham. ¿Cachai? Tenía un ramillete de cinco mujeres, todas muy distintas. Sí, todos los fetiches. Faltó claro, la asiática. Entonces, sí. Claro, le faltó la asiática. Entonces, no tiene de verdad de culpable. Si es por eso, está por weando. Yo creo no sé que... Que sea así que, no sé, a lo mejor... Que sea homosexual, digamos. Así claro, hoy un... que me siento culpable. Veo a estas mujeres y me excito. No, mira, yo creo que... ni siquiera me acuerdo de la película, weón. Sé que ¿tú dijiste que no la habías visto entera? Sé que existe, sé que la vi por el cable en algún momento. Recuerdo escenas de un bus y algo. A mí me pero gustaba, no recuerdo nada más. A mí me gustaban las Spice Girls porque era un adolescente, tenía 14 años. Y porque... Claro, era pegajosa, y aparte que eran mega estrellas, pues, claro. Entonces recuerdo la película, pero recuerdo nunca haberla visto entera porque no era muy entretenida, no sé, quizás era muy chico, muy tarde, no sé. Parece, y creo recordar haber pensado eso, que no tenía mucha trama, weón. Parece que no tenía mucha, parece que era una weá así como un problema de mierda que tenían que solucionar. Era como un capítulo de... Porque yo recuerdo que alrededor de esa... Cuidado, weón, yo sé música. Yo recuerdo, la serie. Yo recuerdo que alrededor de esa época ellas habían sacado un videoclip donde ahí parecía que estaban como infiltrándose en una especie de fortaleza de villano de James Bond, ¿cachai? Ya. Y están como explotando weá dentro de esta fortaleza. Y yo pensé que la película era eso. La película no tiene nada de eso, no es eso la película. Entonces yo recuerdo haber estado tratando de ver la película y decir, está bueno, no es el videoclip que yo vi, no tiene trama. ¿En qué momento se infiltran? ¿En qué momento pelean con el villano? No sé. Claro. Bueno, luego nos escribe Ryusei, que tiene el avatar de Don Ramón. Muy buen avatar. Wow. Yo tengo una pregunta. Hasta el momento, ¿cuál creen ustedes que podría ser la mejor desarrolladora de videojuegos? Hablo de esas empresas que tienen su firma en todas partes. En lo personal... ¿A qué se refiere con firma en todas partes? ¿Que están en todo el mundo, en no, todos los países? ¿Cómo? ¿O que cada juego es...? Como que se cacha que... Como cada tú dices, juego es su producto y es bacán y claro. Luego ya. Dice, en lo personal creo que es Platinum Games, que es... pero es porque curiosamente cuando me topo con un juego X que me gusta, siempre termina siendo de Platinum Games, de lo cual me entero después de jugar dicho título. Me pasó anteriormente con Mad World, gran juego de Wii, Vanquish, gran juego de PlayStation 3 y Xbox 360, si me equivoco, y la última vez con Metal Gear Rising, que debería ser el Metal Gear que debería jugar Elías. Yo creo que se lo disfrutaría porque es un juego rapidito como arcade. Ya. ¿De qué consola es? De actual generación, o sea, no, miento. La generación previa, Play 3 tendría. Oh, okay. Dispárame otros juegos de Platinum Games. A ver, recientes. ¿Bayonetta es de Platinum Games? ¿No? Ya, lo que me imaginaba. No me estás disparando nada que me guste. No, pero es que el ejemplo. En el buen sentido de disparar cosas que te gusten. No sé si tiene un buen sentido. Pero... No, que está tratando de pensar si podía ir por mi parte. Ya, esa es su. Esa es la de. Sí, y Platinum Games, si está en lo correcto. ¿Y nombra otra compañía o es esa? No, solo esa. Ya. Entonces, quiere decir que la respuesta es como jugada, es como abanderarse con una compañía. Que tú digas, oye, yo sé que si este juego es de X, me va a gustar. Puta, yo creo que la tengo clara, weón. Nintendo, weón. No, Nintendo me encanta y como te dije antes, la franquicia Mario para mí es obligatoria, ¿cachai? Pero... ¿Cuál sería tu elección? En realidad yo no la tengo tan clara, podría ir entre... ¿Pero cuál era tu inicial? ¿La inicial? Konami. No. Capcom. Rockstar. Ah, Rockstar, ya. ¿Te han gustado todos los juegos de Rockstar? ¿Jugaste el ping-pong? No, es que no puedo decir todo porque... No lo he jugado. Pero de lo que he jugado, sí. Lo que he jugado, sí. El de ping-pong es bien bueno. Es que... Pero es que ¿sabes que Rockstar...? ¿De qué año es el de ping-pong? Es de la, quiero decir es 2003. Es de San Andreas, ¿cierto? Es como de esa época. Es de Xbox 360. No, exclusivo. pero es como de esa época. San Andreas es del... Justo 2000... después... No, San Andreas es como el 2005. Sí, no sé. De cuando el de ping-pong. Yo sé que fue como en el salto 2004. Generacional. San Andreas puede ser el 2004. Fue el salto generacional, anda un poco entre el San Andreas y el 4. Ya. ¿Cachai? No, pero. Ahí salió el ping pong. Yo creo que todo. O sea, se llama Team Tennis. Todo lo que sea de Rockstar, yo les voy a tener así. No me quiero ensuciar demasiado, pero una fe ciega. Claro. Todo lo que sea de Rockstar, yo siento que me puedo tirar a la piscina con mi plata, ¿cachai? Y la otra empresa que iba a nombrar, pero siento que igual es como un poco más, sé menos todavía, es Rocksteady. Ya. Siento que sé menos. ¿Tienen referencia solo los juegos? Sí, ¿cachai? Entonces sé mucho menos. ¿Tienen otro juego? Eso estaba pensando, no sé. Yo tampoco. No, no, pero si hay que tirarse Rocksteady. Rocksteady, people and Rocksteady. Si hay que tirarse a la piscina, yo creo que sería con Rockstar. Sí, bueno, es que Rockstar es un, yo creo que es una opción súper clara, pero es menos riesgosa que, por ejemplo, un Platinum Games, porque de partida sacan un juego cada 15 años. ¿Cachai? Onda, antes del GTA V, ¿cuál fue? ¿Rockstar? El Dead Redemption. Sí. Fue como 5 años antes, ¿no? Y antes de ese, el GTA IV. Y ahí tuvieron como varios juegos juntos entre GTA 3 y GTA 4. Pero eran puro spin-off del... No, no, no, bueno, similares. Bully. El Bully, no, este juego que me... Manhunt. ¿Te encanta? Me encanta. ¿Y el Warriors? ¿No he jugado? No. Can you dig it? ¿Te viste la película de Warriors? Ah, la película sí, pero el juego no. Es igual a la película, yeah. Solamente que tiene misiones entre medio. Ya. Yeah. Es como un shot for shot, pero en los cutscenes tiene cosas entre medio. De hecho, cuando estaba teniendo conversaciones solo en mi mente, que suele pasar, estaba pensando que no hay caso de que me guste Metal Gear y su mecánica stealth. Mm-hmm. No hay caso. Pero sé que hay juegos que con un stealth más suavizado me gustan. Como el Manhunt. Como Manhunt y como, no sé si califica, pero Hitman, ¿cachai? Ya. Yeah. Por ejemplo, mientras juego Metal Gear, yo digo, bueno, ¿por qué no estoy jugando Hitman? Bueno, no. Y Manhunt, bueno, yo... Pero es que el Hitman igual es hardcore en el style que tiene, pues, weón. Sí. Pero disfruta más la mecánica. Pero es más divertido. ¿Me entendí? Porque te vistes de etiqueta, vas a... Más lúdico. Es más lúdico, ¿cachai? Esta weá es de estar como cuando veis que los francotiradores mean dentro de botellas porque están como... 3 días seguidos buscando esta weá, lo siento, así si lo trato de jugar con esa mecánica, así que prefiero entrar con la metralleta nomás y tirando granadas para todas partes, weón. Oye, espérate, el juego de... ¿cómo se llama el último Star Fox de Wii U? ¿Star Fox Zero? No sé. Ese también es hecho por Platinum Games. Star Fox de Wii U, el último. Transformers Devastation. ¡Ah! ¡Ese es famoso! También es de ellos. Creo que a mucha gente le gusta, yo no lo he jugado, pero a mucha gente le encanta. Bayonetta 2. Yo he visto videos y se ve. The Legend of Korra. Tiene una web que es como un spin-off de Avatar, ¿no? Sí. En fin, gracias. ¿Una tuya? Ah, la verdad, parto yo. A ver. Chucha. Naughty Dog. Sabía. Lo pensé. Vaya la segura. Sandía Gala. Pero. A pesar de que sus juegos a veces no sean tan juegos. Pero sabes que sí, porque de repente. Lo que pasa es que. No sé si me entendiste. No, sí, son un poco. A mí me pasa eso con Naughty Dog, que me encantan sus historias, weón. Pero es que me encanta su cinematografía. El tema de. Eso pasa particularmente con la saga Uncharted. Pero si jugáis, no sé, por Last of Us, es mucho más jugable. Jugabilidad. Te digo, yo opino todo. No, en realidad no opino todo lo contrario, pero The Last of Us. Me gustó menos que el Charter a mí. No, además, porque quizás la historia sea un poco más débil, no sé. Quizás no sea tan cinematográfico. Es más juego que... Es que lo sentí más mentiroso. Ya. Yeah. Porque sentí que me querían vender que este juego era más libre, pero yeah, era igual o menos. En cambio, el Charter como que abraza la agua. En Charter... El 4 es mucho más abierto. Sí, por los videos que vi, sí. Es lineal. Pero como que te deja tomar otro juego. Yeah. Pero por ejemplo desde el principio los Crash Bandicoot. Ah, tienes razón. Sí, los, o sea, se me olvidaba que existía. Y la historia de, bueno, los Jack and Daxter son de Naughty Dog, ¿cachai? Pero si, ¿sientes que no se equivocan nunca? Es que se equivocan. Es como, por ejemplo, el peor juego de Naughty Dog es como, para darte un equivalente a tu compañía, sería así como un Vice City Stories. Que yeah, un juego ahí. O Manhunt 2. O Manhunt 2, ¿cachai? Que no es un. No, juego, una joya. Claro, pero no un juego malo per se, ¿cachai? tú puedes decir, puta, el juego malo. Claro, es más débil dentro del todo. Claro. Y en el caso de Naughty Dog, ¿cuál sería ese juego débil dentro del todo? ¿El Uncharted 3? ¿En serio? O el 1, es que el 1 tiene el free pass de ser el 1, ¿cachai? Entonces, como. A mí el 1 en su momento me gustó que tenía esa mecánica retro que en ese momento que se estaba perdiendo. De. ¿Qué cosa? Simplemente un shooter. Ah, ok. El shooter más genérico del mundo. Claro. Hasta que aparecen los monstruos nazis, para mí, spoiler. El primer Uncharted era una weá genérica, pero me estaba divirtiendo mucho jugándola porque sentía que no iba a terminar nunca. Pero es bien corta esa aventura, son como 8 horas. No sé, yo sentía eterno lo disparar a los mismos 3 o 4 piratas, weón. Claro, es que por eso digo. Pero técnica... me estaba divirtiendo con ese shooter genérico. Es que esa es la gracia, yo creo que tiene. Y de repente, ¡pum! Que es divertida. De repente da vuelta la weá. Es que tiene carisma y tiene cinematografía, weón. Si ese es su. Y Nathan Drake es un gran personaje. Tremendo. El Indiana Jones moderno. No sé qué es eso, no, tío. Yo creo que. Eso sería mi compañía y si pensara en otra. Tendría que ser acotada en el tiempo. ¿Como indie? No, tampoco. Sí, podría ser como. No, pero Playdead. Hasta por ahí porque Limbo es bueno, pero no es tan bueno. No sé, no te podría decir así como una compañía que fuera Sandía Calá, como decimos. Claro. Porque son compañías que hacen muchos juegos por año, como por ejemplo un Nintendo, que en el promedio son grandes juegos. Claro, juegos pero tiene mierda. Juegos de mierda. Bueno, tenis, te mirando. Sí, y tampoco te podéis tirar tan a la segura con Nintendo. No. Por eso, por ejemplo, porque de repente sacan juegos que son muy de nicho, como el Capitán Toad o wey, así como. Si no eres fanático de los puzzles, te vaya a pegar un cabezazo con el Capitán Toad. O, por ejemplo, si no te gustan los plataformeros resbalosos como los New Super Mario, te vayan la chucha. Plataformero resbaloso. Buena forma de decirlo. Mario tiene un nuevo power up en esta saga. O sea, sus zapatos están hechos de jabón. El plan diabólico de Bowser: engrasar todas las calles de Mushroom Kingdom. Por eso jugué el New Super Mario y fue como: nope, no voy a jugar a esto. Esto no es Mario. ¿Qué es esto de agarrarse de los muros? No sé, eso, yo creo que eso. Lo otro sería: Konami en algún momento para mí era infalible. Yo estoy hablando de. 32 bits. Pero ya. Era como que lo que sacaban era una joya. Desde los juegos de fútbol hasta Metal Gear o un Symphony of the Night o los juegos de Game Boy. Era una gran compañía. Pero eso era hace 20 años. Claro. Es como que dijéramos Rare hace 20 claro, años. Claro, o Capcom hace 20 años atrás. Bueno, en realidad vi un video, encontré un video en YouTube muy bueno de un gallo que hace una comparativa de todas las versiones del Resident Evil 2. ¿Qué diferencias tienen entre ellas? La última es la de PC. Ya, pero todavía no sale una remasterización. No oficial, no así como la del. No como la del 1. No. Pero bueno, la raja. ¿Cuál es la versión bacán que encontraba el gallo? La de GameCube, que no tenía idea que había una. Wow, pero ¿y por ser de Nintendo no estaría más censurada? No, lo que pasa es que cuando salió la GameCube, como que uno de los pilares, ¿te acuerdas de los pilares de GameCube? Uno de los pilares era Capcom. Entonces firmaron una alianza bien power donde salió, no sé, pues el Resident Evil Remake, el 0, el 4, exclusivos para GameCube. ¿Pero no era una versión más suavizada? No. De hecho era como la versión definitiva, por decirlo así. De GameCube. Muy raro. Así que, no, busquen el video, bien bueno. Luego compara solo las diferencias. Ya. Yo, por ejemplo, no sé, porque la versión de GameCube, creo que era, o la de Dreamcast, si no me equivoco, afuera de la estación de policía no hay música, en la versión de Play sí hay, en la versión de GameCube sí hay, ¿cachai? Yeah. Pequeños detalles. ¿Quién era el gallo? No recuerdo. No, pero no era un me apareció en mi, mi sugerencia. Claro. Le di la oportunidad y creo que me suscribí, estoy seguro. Como deberían hacerlo ustedes. Como deberían hacerlo ustedes. Así que gracias a Ryusei. Nos escribe Rocco. Pregunta. ¿Han visto Rick y Morty? Me parece raro que nunca la mencionen. Yo puedo decir que no la menciono porque nunca la he visto. Tú. Yo bajé la primera temporada cuando Chris Escobar me dijo: no, weón, tenés que ver Rick and Morty. Y fue en la misma época en la que me decían: tienes que ver Gravity Fall. Ya. Yo bajé las dos series y me vi Gravity Fall completa. ¿Y la otra weá? Y la otra weá la dejé ahí esperando darme el ánimo de otra vez enamorarme de una caricatura. Y no me he dado el ánimo. Estoy de ¿Será porque es un rip-off de Volver al Futuro? ¿Un poco? ¿Tiene algo de eso? Mira, yo no, yo cacho súper poco. Cacho que el weón es Christopher Lloyd, pero... Claro. No, no, es que yo, mira, vi un poco el primer capítulo. ¿Esa es la serie de la que estamos hablando? Sí, sí, sí, sí, sí. Vi un poco el primer capítulo y algo escuché de comentarios del Chris, y si bien creo que tiene el tipo de humor que me gusta, también de repente como que la encontré un poco estresante. ¿Por? No conozco mucho la serie, pero como que el científico es el tío del niño y lo lleva como por estas aventuras de mierda arrastrado, ¿cachai? Entonces el huevón no está cómodo, el pendejo está constantemente incómodo. Está presionado. Está constantemente presionado, así como, y tú lo veías así como que, ah, no, esto va a salir mal, Rick, y toda la hueá, Morty, va a salir mal, ¿cachai? Entonces como que me causó como, no sé, no quiero verla. Gravity Falls era hermosa, weón. ¿Tú has visto Gravity Falls? Sí, la vi después de que dije que vi un capítulo y no pasó nada. ¿Ya? Como que vi más capítulos. Weón, yo la vi completa y me enamoré, y por mí hubieran existido dos temporadas más, por lo menos, ¿cachai? Me enamoré de sus personajes, era una serie de buena onda. Entonces prefiero ver buena onda si voy a ver caricatura. Sí. No quiero ver una caricatura que como Rick and Morty, que es mi sensación inicial. Quizás la voy a empezar a ver y me va a encantar. Y no sé, yo como que la última caricatura a la que le di una oportunidad, como la que hiciste tú, de ver monos animados para niños, digamos, de nuevo, fue esta weá de... La del perro con el pendejo, se olvidó el nombre. Adventure Time. Ah, bueno, estaba pensando ahora que tú dijiste... Bueno, ¿te gustó Adventure Time? ¿La seguiste viendo? No me mantuve al día. Vi las primeras dos temporadas. En realidad yo creo que igual ahora estoy viendo varias caricaturas, pero sin estar siguiéndola. Por ejemplo, hay una caricatura que me encanta del Cartoon Network, que la descubrí ahora reciente, en un par de años, pero que es El Mundo de Gumball. Es un gato animado y su familia... Tiene un humor, no para adultos pornográfico, pero me refiero a un humor elevado, maduro. De todo, maduro, ¿cachai? Y tiene el aspecto gráfico de la caricatura me encanta, porque es animación sobre fondos reales. Pero no solo es animación a mano, también hay mezclado personajes 3D, marionetas. Es muy loco el mundo, ¿cachai? Y el humor, bueno. Hay un capítulo que se llama El sentido de la vida, y es como ver la película de los Monty Python del sentido de la vida. ¿Cachai? Que lo publicaste. Bueno, quedé loco con el capítulo y me encantó la serie, pero no la estoy viendo capítulo a capítulo. No la sigues, ¿cachai? Religiosamente. No la sigo religiosamente. No, yo como que ahora mi tiempo lo estoy llenando con anime. Después de conversar con el Rob y todo, su mala influencia. ¿Volviste abrazada el anime? Sí, o sea, estoy pegado con Yo-Yo, por supuesto, con su cuarto arco. ¿Verdad? ¿Tú qué? O quinto arco, no sé. Tú y Yo-Yo. Cuarto. Pero bueno, es que hace tiempo que una serie de anime no me enganchaba tanto. Ya, y te enganchó Jojo. Y estoy viendo otra que se llama Mob Psycho 100. Muy buena. No tengo idea de lo que acabas de decir. ¿One Punch Man? Ah, ya. Mismo creador. Ah, ya. Muy bonito el estilo. Que tampoco me vuelve loco... Puta, a mí lo que me conquistó, y creo que lo publiqué en el rebaño en algún momento, es la intro. Ya. Con eso yo vi esta weá y dije, weón, esta weá la cago. Es para mí. A mí me gustaba la intro de Attack on Titan, compadre. Sí, me gustaba la primera intro. Sí, la primera, sí. La segunda tenía su razón de ser. La verdad es que marcaba como un punto de victoria de la humanidad. Pero después ya no servía, pues. Estoy viendo, pues en el 19 de Shingeki no Kyojin. Ah, la retomaste. Solo por compromiso hacia ti. Solo para decir, ya, estamos a la. Ya la vi, weón, ya la vi. A ver si parte el tiro en la intro. Un poquito más adelante. No hay caso que me guste mucho el dibujo. No, es que tiene un estilo medio. Y esos típicos subtítulos de mierda. La tipografía, weón. Estamos viendo la intro. Cuéntale al público qué estamos viendo. La intro de una ciudad, es la intro de Mob Psycho 100. Eso, Mob Psycho. ¿Y la serie de qué trata? De un chico que tiene poderes psíquicos. Ya. Pero que es muy poderoso psíquicamente. Hay mucho, es un mundo donde hay psíquicos. Ya, ¿como algo normal? Habitual. Y existe, y bueno, el arco avanzado es que hay como una especie de sociedad secreta de psíquicos que secuestran a niños psíquicos para fines desconocidos hasta ahora. Me imagino que para conquistar el mundo. Hay fantasmas, el niño ve los fantasmas también, ¿cachai? Y tiene como avanzado arte, yo voy en el 11. No me gusta, me asusta. Esas caras raras que le ponen a cosas que no tienen cara. en los dibujos es algo que no me gusta. Y esa cara como con facciones más grandes. Claro, no sé. Ojos, nariz. Desproporción, grande. La desproporción. Como, ¿sabes dónde vi eso? Y como que lo pasé apenas en El viaje de Chihiro. Porque yeah. Habían personajes que eran así, como sí, con sí, facciones sí. grandes. Desproporcionadas. Claro, no. Pero yo, ahí lo pude pasar, pero no. Es un shonen bien atípico. ¿Por lo animado? O sea, por lo... Bueno, por el estilo de animación primero. Y porque es más íntimo en su historia, por decirlo de alguna forma. Ah, ya. Como que trata mucho con las problemáticas de un adolescente que quiere ser normal, pero que es un psíquico, ¿cachai? Que, por ejemplo, no puede tomar desayuno tranquilo porque dobla las cucharas mientras está tomando desayuno. ¿Cachai? Que tiene un hermano normal que lo ayuda y lo comprende y le endereza las cucharas. Los papás lo retan y dicen, oye, pero bueno, y le endereza las cucharas para que pueda comer, ¿cachai? Y que en su afán de ser un niño normal o un adolescente normal, porque está en secundaria, se une al club de físico-culturismo, siendo que es un enclenque que no puede correr. Ah, por eso salían los físico-culturistas ahí. Claro, es que son, ¿cachai? Y que trabaja con un psíquico que es un chanta, pero que tiene una base moral súper fuerte, que es como su mentor. Claro. Y que lo inculca que no utiliza sus poderes contra otras personas. Ah, es chanta como psíquico, pero tiene base moral. Claro, es como un rascal, pero como querible. Ya. ¿Cachai? La galería de personajes es súper rica y es súper entretenida. Me gusta, es un anime rápido. Como que te engancha rápido. Está ongoing el anime, se sigue produciendo. Sí, ¿Y cuántos capítulos tiene? Hasta ahora 11. Ya. Sale todos los lunes. Ojalá que te lo cancelen para que sepáis lo que se siente. Igual. Chiquiqui no está cancelado. Nunca va a salir la segunda temporada. Va a salir el día siguiente que salga The Last Guardian. Eso es para que yo empiece a abogar por The Last Guardian. Sí. Y bueno, yo ni hablo. Prefiero hundirme con todos los fanáticos de The Last Guardian. Sí. El arco de Morio es a toda raja. Vean yo, lean yo, vivan yo. ¿Por qué la gente que le hace subtítulo al anime no puede elegir una tipografía normal de subtítulo? Porque se van en la balada, pues, güey. ¿Sí? Igual los fansubes son. Un weón que hace fansub en japonés es porque es un fanático de sí, anime, porque por ejemplo sabe japonés. No, pero es que hay gallos que saben japonés. No, claro, Hayama, es porque un fanático de anime que sabe Hayama. Sí, pero que el Hayama es un fanático del anime que sabe japonés, pero que no está metido en la escena, a lo mejor sí, no lo sé. Pero que de hacer como subtítulos, ¿cachai? Porque probablemente el Hayama pueda ver un anime sin tener que hacer nada más que verlo, ¿cachai? Claro. Pero no tiene esa necesidad de hacer subtítulos. Claro, es lo menos. En realidad, la comunidad de gente, y no solo el anime, de todos los que sienten la necesidad de hacer subtítulos, es particular. De ser gente muy particular. Recuerdo, creo que lo comenté alguna vez, que cuando yo veía Lost, me metí a una página que se llamaba Lostzilla, ahí escribieron un artículo bien personal, digamos, sobre lo que era hacer subtítulos. De esperar hasta la 1 de la mañana que saliera, agarrar los subtítulos gringos, empezar a traducirlo, pasarlo a otra persona. Imagínate, para que durante la noche, para que a las 6 de la mañana la web esté lista. Sí, hay que tener una dedicación particular, una pasión por el tema. Y sobre todo, como esos buenos que el subtítulo está listo, piénsalo, está listo a las 5 horas en la madrugada, ¿cachai? Claro, o sea, tienes que verlo, tienes que hacer una transcripción preliminar del japonés, después traducirla, después limpiarla, corregirla, subirla. O sea, no sé si con el anime serán tan rápidos, yo estaba pensando como en las series normales, no sé si el anime... Tiene un tema de que tú bajáis los capítulos con los subtítulos pegados, ¿cachai? Y tenés como que te abanderáis por sacarlo. No, te abanderáis. Ah, por hueones, por nombres. Claro, porque hay como, no sé si será una competencia de por sí. Pero como que hay rivalidades, entre comillas, entre los fansubers, ¿cachai? Entonces, no, nuestros subtítulos son mejores o los nuestros son mejores. Y que, por ejemplo, le tratan de dar una estética similar a la de la serie. Me recuerda a los que traducen los cómics, los maqueteadores. Bueno, es que no solo traducen, sino que lo arman dentro del cómic. Que a veces te traducen la onomatopeya, gráfica. En MOB, el fansub que veo yo lo hago porque tengo una aplicación que es para bajar anime, digamos, de ciertas páginas, JK Anime, Anime PLB, una serie de páginas. Por ejemplo, si hicieran un paneo, por ejemplo, a esta caja, traducen en japonés, traducen el texto. ¿Es agua acuática? ¿Cachai? Y eso lo hacen. Pues entonces, por eso digo, no son hueones normales, por decirlo de alguna forma. No son hueones que escriben en un TXT. Claro, son hueones abanderados. En fin, eso. ¿Eso es todo el correo del público? No, más. Sí. Luego tenemos un correo, o sea, un mensaje de... ¿Cuál fue el último que creemos? De Ryusei, ¿verdad? Si no me equivoco, Ryusei. Que... ¿Hace tanto Ryusei el de la foto, no, de Don Ramón? Suácatelas nos escribe y nos dice: temas... Ah, nos está proponiendo. Temas tabú en los medios, videojuegos, películas, libros y la reacción de la sociedad en el momento de la publicación. ¿Y qué tan diferente sería la reacción ahora? Está hablando de cosas que fueron tabú y que ya no pasó. O que quizás todavía lo sean, pero en menor medida o en mayor medida. No sé, mira, volviendo a un tema, cuando te hablé de lo que veo ahora en Cartoon Network, si tú veis las caricaturas de ahora, nada es tabú, compadre. Desnudo, chiste al porno, y estoy hablando de un canal infantil, pues. No, sí, pero igual, por ejemplo, Tweet by Maya. Es como... que hay temas que sí son tabú ahora, por ejemplo. No podría tener al negrito de labios grandes cantando. Yo hace muy poco estaba pensando en eso que está ahí, que te dice, tienes razón. Esa fue es como a la inversa. Claro. Ahora se volvió políticamente incorrecto tener a Spirit González, tener a al negro de los labios gigantes, al judío de nariz grande, al judío de nariz grande, al chino de los ojos rasgados con los dientes gigantes, al Box Bunny vestido de mujer. Tienes toda la razón. Sí, es a la inversa. Son cambios de paradigma. Así que no, es un buen tema, Zócatelas. Pero sin embargo podemos hacer chistes de lo vacío que es la vida y otras cosas. Yo creo que no hemos vuelto más cínicos quizás. Y más ofendibles. Como también sociedad en general. Todo ofendido. ¿Y qué tema fue tabú que ahora no es? ¿La homosexualidad? Tienes toda la razón. Me acuerdo que hace poco fue incluso noticias, no poco, me refiero unos años atrás. Fue noticia cuando una serie del Disney Channel presentaba como la primera pareja de vecinos gay. Que era la típica serie del Disney Channel con actores. ¿Cuando Selma iba a ser gay? Claro. ¿Selma es la gay? Patty. Es como chucha. No, pero al final es lesbiana. No, por eso. Pero cuando... El revuelo que causó. Sí, la homosexualidad ya es algo que... Es una hueá cotidiana, no es tabú, no es un tema así como... ¡Mis niños no verán esto! Series para niños, no la veo mucho. Steven Universe. ¿Tiene un personaje homosexual? No se habla de homosexualidad, pero tiene un personaje femenino que habla de que amó a otro personaje femenino. Ah, ok. Quizás como para niños lo normalizan. No, claro, lo apuntan con el dedo. Pero está clarísimo, ¿cachai? Está amor bien entre personajes femeninos. Está bien, me parece. Mr. Shalashaska nos escribe. O sea, muchas gracias, Shakatelas. Mr. Shalashaska, ¿podrían hacer especiales? Por ejemplo, especiales zombies y hablar solo películas de zombies, o especial vampiro, o extraterrestre, especial números. Sí, podría ser un especial. ¿No hemos hecho un especial de zombies? O el especial que a le gustaría, Metal Gear la saga. Saludos a Don Terno y, Terno y Corbata y Don Gracioso. Yo les presto mi casa si quieren, pero tú sentáis acá a dos invitados. Ya tengo uno en la cabeza. Yo me voy para otra parte. André Quirodrán, estoy pensando en ti. ¿Para hablar de Metal Gear? Bueno, o tú te sentás con dos personas atrás y yo me siento allá en la cama. ¿Sabéis quién sabe mucho de Metal Gear? Amigos nuestros, que nos vemos hace tiempo. Matías Quijada. Y el Link. Estaba tratando de acordarme quién era Matías Quijada. Bueno, Venegas. Q Venegas. Acuérdate que utiliza su segundo apellido como seudónimo porque es fotógrafo. No, llaman, mujeres, sí, en ropa interior. Y a veces está sin ropa. El sueño del pibe, dirían algunos. Y ahí ya para su estudio. Sí, y el Link también sabe mucho de Metal Gear. ¿La dura? Sí. No sabía que Matías de Metal Gear. Rayado con Metal Gear. Y mucho menos sabía que... Y el Matías también es rayado con Assassin's Creed. Ah, eso sí lo sabía. Sí, basta con haber estado en su casa para saber que era... No, pero sabe mucho de Metal Gear también. Así que eso. Mr. Game and Back. Ah, bueno, pero lo de los especiales. Sí, podríamos. No, además, pero si todos nuestros capítulos son especiales, ¿o no? Me refiero, elegimos un... No, pero elegimos un tema. Claro, pero él se refiere así como de un tema ancla. Por ejemplo, los zombies. Como, como era los rincones nostálgicos. Que todo el programa sea con zombies, las noticias. Hoy podría ser una medida. Bajarlo bien, quizás. Mr. Game and Back. A mí me gustaría un especial de juegos que nadie cacha de la infancia. Como que por weas de la vida llegaron a nuestras manos cuando chico. Por ejemplo, en mi caso, me pasó con el 13 y el Broken Sword. 13 con número romano, un juego de PlayStation. Mm-hmm. A mí esa wea me pasaba cuando rentaba. Que hasta el día de hoy conozco poca gente que lo jugó, sobre todo el primero. A ver, A mí me pasó con, cuando yo tenía Family, me pasó con esas versiones chinas piratas de juegos de Nintendo, como por ejemplo Street Fighter 2 de Nintendo. Creo que se los mostré en un capítulo. Que corría como a 12 cuadros por segundo. Sí, me lo mostraste. Sí, me acuerdo. Mostraste como, no me acuerdo si era un video o un GIF. Pero un video, parece un video. Pero era muy así. Muy... A mí me pasaba cuando arrendaba juegos. Me acuerdo de una wea de Super que se llamaba como James Bond. Robocot. Era y, dos. Y era una wea de... Era como un pescado que tenía un cuerpo de robot y peleaba en una juguetería contra otro juguete. Pero tiene sentido porque James Bond... Claro, era como... Como un renacuajo. Como un renacuajo. Y Robocot es un... Como un sapo, un cot... Un, no, no, un cot de... Es como un sal, sí. Una trucha. Algo así. Bueno. ¿Cachai? Sí, o sea, a ver, yo que recuerde... Esos son los chinos más que nada. Juegos japos, pero no recuerdo, yo tengo tan mala memoria porque... ¿Pero cuál era la pregunta? O sea, ¿cuál era el tema? Juegos como que llegaron a tus manos de la nada. Es que no... Claro, juegos raros, así que llegaron prestados, quizás. No, en mi caso era arrendar, y como que el más raro era ese. Uno que odié mucho era uno de la Pantera Rosa de Super Nintendo. Que igual era raro, ¿no? No caché cuál era la mecánica para elegir etapas, no entendía nada. A mí me pasó con el uno de los Simpsons, que tenía como puros minijuegos. O sea, Bart Nightmare. Puede ser Virtual Bart o puede ser Bart Nightmare. No, pero Bart Nightmare era más confuso en ese entonces, porque Virtual Bar era la ruleta. No, este tenía como una, era como la tele, parece, no, ya, entonces parece que era Bart Nightmare. Sí, horrible. Bueno, y jugué el Street Fighter 2010, pues weón, no lo olvidemos. Lo arrendé más encima, como culiado malo. Esa weá de arrendar por las portadas, weón. La weá decía Street Fighter. Pero el 2010 debió haberte llamado la atención. Dije, bueno, es en el futuro. Claro. Mr. Robot, CM Rock. Ah, se pone Mr. Robot. CM Rock me escribe de nuevo. A todo esto, cuando hablaron del capítulo anterior, Metal Gear Solid 5 va regulando la dificultad de acuerdo a cómo vayas terminando las misiones. Por ejemplo, si en una misión en un sector X ingresas por el norte y te topas con un soldado, hiciste ruido o te pillaron, en el futuro cuando tengas que volver a ese sector del mapa habrá cámaras, minas con sensores, doble seguridad, etc. Chucha. Lo mismo si acostumbras a matar a los soldados de un disparo en la cabeza o al cuerpo. Después encontrarás soldados con cascos y chalecos antibalas. Eso me pasó, que empezaron a aparecer algunos con casco. En cambio, si pasas piola, usas poco armas y te deshaces o capturas a los soldados enemigos... O capturas a los soldados, el enemigo no sabrá qué chucha les pasó. Claro. Un buen toque. Sí. Una buena forma de aumentar la dificultad de un juego. Sin que los buenos te quiten más vida. No tengo paciencia para infiltrarme totalmente. Como que parto infiltrándome y cuando queda la cagada y chichi, digo ya. Sería un pésimo asaltante, sí. Así como de roba casas. Claro, no, ese típico asaltante que es orgulloso porque no mata a nadie. De las películas, son ladrones de guarda, de guante blanco. No, yo quiero. Pero serías el gato. Me descubren la familia y ya. Silencio. Lo siento. No quería hacer esto. Fue frustrante, ya bueno, ahí les paré los canales porque era para hacer preguntas nomás, se pusieron a conversar. Ah, ya. Ese problema del Discord, viste, los dejáis solos y empiezan a hablar entre ellos. Tenés que nombrar moderadores, ¿eh? Postúlense. No quiero, quizás tú lo viste y no quisiste leerlo, pero alguien mandó una fe de ratas para... Para el chicken, ¿no? Para el chicken. ¿Pero fue por Discord? Sí. No, sí, se la vi. ¿Cuál era el juego? No me acuerdo, pero ahí la adelantito, por si no, si no la encuentro. Dani Inés nos pregunta: ¿una película que te guste ver, que sea una mala, aunque sea una mala película, y la veas solo por un actor o actriz que te gusta, es un placer culpable? Sí. Tengo dos películas que son placer culpable para mí: Hotel para Perros y Aquamarine, que solo las vi porque sale Emma Roberts, hija de Elías, debería saber de la foto. Es la hija de Eric Roberts, sobrina de Julia Roberts. Yeah. Y es como una Julia Roberts como para la nueva generación. Una mujer famosa, bastante... esa mina, sí. Una bonita mujer. Es bonita. Pero que vea solo por un actor o actriz que me gusta. O sea, ¿se refiere a eso? ¿Se refiere a una película? Por lo menos que le di la oportunidad. No, pero te refiere a que yo la película sea mala y yo la vea porque sé que va a salir esa mina. ¿Y que me la repita la película porque sale determinada mina? Porque te gusta el... No, ni siquiera una mina. Un actor o actriz. que voy a encontrar, por ejemplo, no sé vos. Ya, pero que es una gran película. Ya, pero que vea la película y diga, ya, la película era mala, pero le di la oportunidad, o que la siga viendo constantemente. La sigue viendo porque... Ah, no. Por ejemplo, con a Mike Myers le he visto películas malas, pero pues no la he vuelto a ver. Pues. Esa weá del gurú del sexo. No sé, una película bueno, que siga sea, viendo pero, constantemente. Pero lo bacán de Mike Myers es que el weón hizo películas con el pico, se dio cuenta y dejó de hacer películas. No como ¿sí? Adam Sandler, que sigue haciendo. Oye, el otro día vi, no sé, vi la review del crítico de nostalgia de Pixel, que según él es horrible, yo no encuentro tan horrible, pero el loco le hizo pedazo, y terminaba con una reflexión similar, o sea, Adam, weón, qué onda, para, o, vuelve a ser lo que era ya antes. Vuelve a Billy Madison. O para, pues, ¿cachai? Pero si ganáis millones y millones de dólares, ¿pararía? Sí, pero por ejemplo, vos mostrabas fotos de Adam en la presentación de Pixel o en su vida cotidiana y el buen está hecho mierda, está como amargado de la vida. ¿Tú crees que el dinero lo compra todo? No, pero compra todo lo demás. No compra la felicidad, pero compra todo lo demás. Sí, estoy de acuerdo, pero ya en un momento creo que podís parar y vivir de tu arriendo o de limarle el oro a los Oscars, no sé, la wey que queráis, pero... Para de hacer mierda, güey. ¿Qué sabemos si tiene algún vicio estrafalario de millonario? ¿Pero qué? ¿Que tendría que ser como coca hecha con cuerno de rinoceronte blanco? Claro, aspira aletas de tiburón blanco. O sea, se aspira un tiburón completo. No, sinceramente no se me ocurre ni una película que odiándola la vuelva a ver solo por un actor o actriz. No, yo tampoco. Porque yo pensé en un momento, pero no es por Kurt Russell que veo Big Trouble in Little China, es al revés. Veo la película porque me gusta la película y Kurt Russell me es indiferente. Es que, por ejemplo, ya, yo puedo pensar, pensando en Kurt Russell, puedo pensar en Escape de Nueva York y Escape de Los Ángeles. Son más películas. Pero son, ¿no? Bueno, a mí me gustan, pues, sincero, no puedo pensar en una película que no me guste. Y la veas solo por un actor, ¿no? Y al revés, una película que la veas porque te encanta la película, aunque odies al actor. Buena vuelta de mano. No sé, se me ocurre tampoco. Bueno, en fin. ¿Que odie una y a ti? ¿Se te ocurre? O sea, no odio a Kurt Russell, pero veo Big Trouble in Little China porque... Por la película. Por la película, porque me gusta. No porque por porque en mi cabeza, cuando la vi por primera vez, la asocié a Mortal Kombat. Porque sale un buen para Raiden. Sí, sí. Y es rarísima, una película súper extraña, una película muy de los 80. Una película que no existiría hoy en día. Pero es que es de los 80, pues. Por eso. Es Gremlins, es como una wea. Es como esta película de Eddie Murphy en la que es un detective que busca niños perdidos y en busca del niño. Que se pierde como un niño que es como el próximo Dalai Lama, no sé. Se lo rapta como una secta de satanistas. Bueno, me pillaste. Como película típica de los 80, pues. Bueno, Luzbel, no se escribe. Luzbel, que era amigo de. Lo mencionó Chicken la semana pasada, ¿recuerdas? El muchacho experto en cómics. No tengo recolección. No importa. Saludos, pastores. Vengo a comentarles de nuevo del cómic sobre el capítulo anterior. Alan Moore actualmente está dedicado a terminar su etapa en torno a la mitología de Lovecraft para Avatar Comics. Yo no tenía idea de que esto estaba ocurriendo, así que. ¡Wow! No deberé buscar las copias de seguridad de esos cómics. Alan Moore's Yugo Culture and Other Roads, Now Neonomicon, Courtyard and Providence. Esos son los cómics. Yeah. Aún por terminar. Y se va a dedicar completamente a hacer novelas. Hace muy poco salió Jerusalén. ¿Pero novelas gráficas? No lo sé, dice novelas. ¿Cómo que fuera a escribir novelas, weón? Es que entonces nunca se retiró del cómic si va a hacer novelas gráficas, porque novelas. No, debe ser novelas. Novela, escribir novelas, ¿cómo puede escribir? Y básicamente su crítica al género de superhéroes es que no evoluciona. Por ejemplo, su odio hacia Batman, el cual comprendo, es que es un personaje inmutable a través del tiempo, que se fundamenta... Yo leí eso, tienes razón, se me había olvidado, pero sí le había leído. ...en un trauma que jamás superó, y esa es toda su esencia. Y esta es una regla casi estática para el género. Con algunas excepciones, como Spider-Man o Nightwing, se podría resumir en algo que leí a él mismo hace un tiempo. Y es que cuando haces un personaje, te piden que lo resumas en 15 palabras. Pero es imposible o insufriblemente aburrido definir la vida de un personaje en 15 palabras. Pero en fin... Es un tema que da demasiado para un solo comentario. Saludos. Sí, toda la razón. O sea, el hastío de Moore es súper entendible. Sobre todo cuando lleva haciendo la misma weá por 30 no, años, no sé cuántos años. Y yendo al ejemplo que da él, si una weá te apasiona, no podéis decirla en 15 palabras, no podéis simplificarla. Uh-huh. Hoy día alguien en la pega me preguntó sobre... literalmente me dijo, así como cortita, sobre Red Hood. ¿Ya? El personaje que, te acordás, era una de las figuras que... que estábamos mostrando. Sí, hace dos semanas. Sí. Y no pude hacerlo de forma tan corta, ¿cachai? Porque igual te vais para atrás, te vais para adelante, te va, volví a detalles, ¿cachai? Claro. No podía hacerlo corto. No puedes resumir. Y si, si vivís de esto y la weá te apasiona, que estás en una industria que quizás te sobresimplifica los personajes y te hace puta Alan, ¿podéis contarme una weá para que caiga en un capítulo de 22 minutos? En realidad, probablemente el weón va a sentir asco por la industria. El gran problema que tienen los cómics, que son, digamos, para llevarlo a un término más televisivo, franjeado, como los de Batman, los de Superman, es que siempre el cómic, aunque sea el 350, puede ser el primer cómic de alguien. Y tenés que engancharlo. Mucha razón. ¿Cachai? Es un producto que tiene que ser, aunque lleve un arco de un año, tenés que ser capaz de engancharlo a partir de ahí. Y se hace con los cubitos que te claro. resumen un poco, sí. Claro. No tienes toda la razón. Eso limita el avance. Sobre todo porque si miráis series que son autocontenidas, como un Watchmen, como, no sé, American Vampire, que es una gran saga. Podía agarrar un número 10 y tener todos los personajes evolucionadísimos. Claro. Entonces, como, chucha. No tenéis que explicar nada, sino claro. que está contenido en eso, no sé, 10 números, 20 números. Claro, en cambio, si quería hacer un cómic masivo, tenéis que siempre estar. Ahí está el secreto de Barrabase, pues. Claro, siempre hay un partido nuevo. Siempre hay un partido nuevo y son los mismos niños, o sea, los niños y no hay un drama mayor que ese, no hay una continuación. Yo me acuerdo que el arco como más complejo de Barrabase en su tiempo era la weá del negro, de Palmatoria, que te tenía que ir porque no me sé qué weá. Yeah. Pero era así, eran, no sé, dos páginas y se solucionaba el dilema, ¿cachai? No me acuerdo exactamente qué era. Ah, y la visa. Claro. Y como bonus track nos manda el tweet que Amber Moore, hija de Alan Moore, lanzó del Suba de Pokémon Go. En Pokémon Go con un perplejo Alan Moore. Es real. Ahí está. El pobre Alan Moore. ¿Y esa es la cara que le pondrá Alan Moore a su hija? No, yo creo que el viejo no cachó lo que estaba pasando, porque si no te están explicando. Por ejemplo, estamos los dos conversando y yo empiezo así. Claro. Te voy a decir como que estáis sacando una foto. Pero igual como que Alan está como que afirmado, así como que. A lo mejor estaban conversando y la otra estaba. ¿Y la hija será como una niña? No, es una mujer. Una mujer tendrá la edad de nosotros. Miguel Safe. Ah, Miguel Ángel. ¿Qué opinan de que Sonic Mania, de que en el Sonic Mania habrá más niveles antiguos reimaginados que niveles nuevos? No tenía ni idea de eso. No tenía ni idea de eso. ¿En qué medida el juego será un remake de Sonic 1, 2, 3 y Knuckles y no un juego nuevo? No tenemos idea en qué medida, pero... No tenía ni idea de eso, ¿eh? Como que igual me afecta un poco porque... Pero reimaginado igual pues súper libre, a lo mejor... Es que también, ¿qué tanto va a inventar en Sonic? O sea... Green Hill Zone, creo que se llama, ¿así claro, se llama? Sí. Ha existido prácticamente en todos los Sonic, en la etapa de los casinos ha existido prácticamente en todos los Sonic, entonces como que ya me lo esperaba, ¿cachai? No me esperaba algo distinto de los fondos. Sí, bueno. Y al final los fondos son los fondos, o sea... Al final es la construcción del nivel. Claro, reimaginado, la construcción del nivel es lo que importa. Sí, no, yo creo que para la jugabilidad y para el público que está enfocado no va a tener mucho... De hecho es... recomendable que sea evocativo de cosas del pasado. Sobre todo en aspectos como los fondos, la musiquilla. Claro, que sean remixes y todo. Sí. Akuma nos dice, pregunta para los dos, ¿frío o calor? Saludos. Frío. Calor. Uf. ¿Por qué? Prefiero. Porque el frío no me gusta, nunca me ha gustado, se me hielan mucho las manos y los pies. Soy de extremidades muy frías. Yo siento que el frío, aparte, para mí es más agradable y también se puede combatir mejor. Con facilidad. A mí el problema del frío es que yo tengo una fobia de andar con muchas cosas. Ya. Me carga andar con cosas en las manos. Yo no uso guantes, no uso gorro. No, con cueva uso una bufanda. Porque para no morir, digamos. Pero no. Entonces el cambio del calor promueve el usar menos cosas. ¿Cachai? Así que es por eso más que nada, por un tema de comodidad. No me gusta andar con cosas en las manos, nunca me ha gustado. De chico. Me tiene una respuesta elaborada por una pregunta profunda. Dan Inés, ¿no se supone que grabaron el episodio ya o aún no? No, estamos grabando en este momento. Dark Boy, Hoy lo grabaron en el creo, en la noche creo. Hoy lo graban en... Ah, es que esto es un día. ¡Cúculi Show! ¡Cúculi Show! Le escribe a Super Elías. Mantiene su afirmación de que el videojuego de los Simpsons, el que salió en la época del Wii, es el mejor que se ha hecho. Eso lo dice, esa afirmación fue en el último Rincón Nostálgico, Elías. Penúltimo, porque el último es... Ah, no, sí, el de los Simpsons, ¿no? ¿Último? Puede ser. No, el último es de Batman. ¿Sí? El último que emitimos. El último emitimos. El último que hice. No, el último que hiciste, no tengo idea, pero no, me refiero al último. Que se salió al aire. Que... Es el penúltimo, el de los Simpsons. Ya. Buena pregunta, porque ya no lo mantengo, porque en realidad el juego no para mí ni siquiera lo terminé, como que en un punto me aburrió. ¿Volviste al de arcade? Sí. Ahí está. Como que, no sé, como que el juego partió bien y después se hizo un poco monótono y tenía... Claro, es que esta opinión la diste en el apogeo del claro, juego. Claro, lo di en el apogeo del juego y de hecho, en un momento me atrapaba su historia y su gameplay. Después el gameplay lo empecé a odiar y me seguía atrapando la historia, y lo típico, el gameplay fue demasiado odioso. Se ganó, era muy repetitivo. Sí. No, y después de un rato no era agradable, como que el gameplay iba inventando mecánicas nuevas, ¿no? Si en realidad, no es que fuera repetitivo, pero inventaba weas nuevas, así como que, oh, ahora atrapa con una grúa, ahora y ahí terminaste todos los niveles y ahora la tierra medieval. Chucha, mucho. Sí, también. Luz Bell, la fe de las ratas que tú mencionaste, para el chicken, y dice, una fe de las ratas para que el chicken quede como pollo. Los Souls, refiriéndose a la saga Dark Souls, en general sí tienen tope de dificultad. ¿Qué significa en general? Que no todos, quizás. Chuta, ya. Hasta New Game más 7, ahí deja de escalar la dificultad. O sea, tienes que terminártelo solo 8 veces, o 7 veces. 7 veces. 8. Supongo, claro, que terminé la primera vez y ahí parte más 1, más 2, más 3, más 4. Claro. 8 veces. Y hasta ahí ya no se vuelve más difícil. O sea, ya ahí te volví así como overpowered rígidamente y podés dedicarte a matar. No me extraña esta respuesta, porque yo con todo lo que quiero a Chicken dudé un poco lo que estaba diciendo. Fue infinito. Porque claro, me extraña. O sea, ¿te puedo creer que sea infinito que te pongan un más 99, más un millón de dólares? Pero ¿cómo aumentáis más la dificultad, cachai? ¿Cómo podí...? Con un algoritmo, no sé si te haga tan complejo. No, pero es que... Yo creo que si le ponen... Bueno, que vamos a lo básico, vamos al video de Bezos hablando del tema. ¿Cómo contáis el infinito, cachai? ¿Cómo? Y aparte que la gente que juega juegos, en general, lo hace para tener una finalidad. No sé qué te jugando No Man's Sky, que no tiene ninguna finalidad. O sea, si estáis hablando de estadísticas de personaje... Tienes que decir, soy el más poderoso. ¿Cómo llegáis a lo infinito? ¿Cómo puedes decir, este huevón va a desarrollar habilidades Para siempre en un juego restringido por lo que es? Por reglas, por mundo. ¿Cachai? En fin, eso. Así que eso, Luz. Suacatelas nos manda el último mensaje y dice, ¿cuándo se hará un asado carrete con la comunidad? ¿Para el capítulo 50? No creo, no lo sé. Después del de Colemono. Que el público, métanse al Discord de Colemono, la gente tiene. Hay un canal que dice junta. ¿Cuántos años tienes? No va a pasar nunca. En fin. Bueno, Elías, pasemos entonces. No, pero nosotros creemos mucho en nuestra comunidad. Y... Sí, o sea, es por un tema de agenda. Nosotros igual nos cuesta un poco coordinar. No, en la semana, puta, los trabajos, oveja, y el fin de semana, nuestras vidas personales. Claro, y aparte que no tenemos lacayos como Pablo Muñoz. Claro. Imagínate, sí. Él con lacayos. Igual con la calle no la hace. No la hace, somos nosotros dos, ¿no? Que producimos y postproducimos este programa entre los dos, ¿no? Hacemos la difusión, hacemos el tema de redes sociales, todo entre los dos, así que. Puro amor. Sí. Hasta el Rob participa en la producción desde sus videos. Desde Australia, en serio, hasta el Rob se la arregla, güey. Qué hermoso. Elías, cuéntame, Roberto. Oye, como toda semana siempre... Interrumpimos este programa para darles un aviso especial. Siempre echo una mirada a tus figuras y esta semana... No las mires con malos ojos. No. Voy a ver dónde están tus manos. No te voy a decir, cuídalas. No, voy a revisar tu mochila cuando te vayas. Pues, yo tenía un amigo que decía, oye, qué bonito tu reloj, cuídalo. Sí, como... maldito. Me di cuenta que no tienes nada de The Walking Dead. Me siento sucio, Roberto, por no tener nada de The Walking Dead. Soy un fanático acérrimo, tanto del cómic como de la serie. cuéntame, ¿dónde puedo llenar este esta falencia? Qué buena pregunta me acabas de hacer, no que la haya sugerido yo. No, por supuesto, no está en un papel escrito. Nuestros amigos de Holy Geek, quieren tener más información, nos mostraron unas, nos pasaron dos figuras muy hermosas de The Walking Dead. The Walking Dead. Pero no son cualquier figura, son desarrolladas por McFarlane Toys. Los mejores juguetes del mundo. De hecho son, nosotros lo leímos en las cajas, nos sorprendimos, que están, son escaneos 3D, láser, no sé qué, de los actores. De los cuerpos completos, los rostros, cuerpos están, claro, idénticos. Y están idénticos. Luego los imprimen o los crean moldes, no sé cómo harán este tema. Será como impresión 3D, como... Puede ser un molde maestro, claro. Wow. Y después tienen el, bueno, el típico atención a los detalles. Las figuras que tenemos esta semana son de Michonne y de Rick Grimes. Rick Grimes. Dos personajes bien importantes y que tienen algún vínculo importante en las últimas temporadas. Entre ellos, no, spoiler. No he dicho nada. Dije un vínculo. Una amistad. Una amistad. Y. ¡Con ventaja! No, spoiler, demasiado tarde. La gente la vio ya. Espero. Ha pasado más de un mes. No, más de tres meses. Sí, la gente ya lo vio. Y no, en las figuras son. Miden 25 centímetros. Son muy grandes y muy detalladas para su precio. Sí, tienen un precio muy accesible. Son solo 34.990 pesos cada figura. Estamos hablando de una figura de 25 centímetros, una figura grande que tiene además partes intercambiables. Parte intercambiable, aditamiento interesante, armas. Estoy buscando. Insisto, el detalle estético de la figura es impresionante y es típico en todo caso de la figura de McFarlane. De hecho, el término que utilizan en inglés es figura de acción de lujo. De lujo. Y es cierto, porque traen, no sé, el detalle de las amarras en la chaqueta de Michonne o el cuchillo salpicado de sangre de Rick. Me encanta. Hecho como si estuviese, como si el bueno hubiese cortado efectivamente. Me encantó ese detalle, te lo comenté, del cuchillo del, no, del machete. Del machete. Como que salpicado por sangre arterial. Mm. No simplemente empapado, sino es como. Como que efectivamente. Eso lo aprendí en Dexter. Sí, que era un experto en patrones de sangre. Era un experto en patrones de sangre. Y este precio, o sea, se vuelve más atractivo aún porque nuestra alianza con Holy Geek nos permite ofrecerles un descuento. Holy Geek. Si se acercan a la tienda y mencionan el programa Ovejas Mecánicas, recibirán un 10% de descuento no solo en las figuras de The Walking Dead, sino que en cualquier figura o cualquier producto que ellos tengan en la tienda. O sea, el precio ya es una bicoca. Claro, que queda el término. Bicoca y... Le ofrecemos 10% de descuento solo por entrar a Holy Geek y mencionar Ovejas Mecánicas. Apenas, claro, entran, nada más, no saludar, nada. Les explicamos que nuestro público es especial. Así es especial, que entran gritando Ovejas Mecánicas. Los van a estar esperando ahí con camisas de fuerza. Holy Geek está ubicado en el centro comercial Dos Caracoles, que está en Providencia 2216. Muy juntillo a Metro Los Leones. Los Leones. Sí, tienen que salir por la vereda norte, por la salida norte, y van a encontrar. Y ahí está pintadísimo, Dos Caracoles, letreros rojos, se entiende, sí, clarísimo. ¿Hay un Preunic afuera, una cuestión así? Sí, pero Preunic no nos da ningún producto, no, para mencionarlo. Pero de referencia. Ah, ya, claro, hay un Preunic. Para que lo tengan de referencia, entran y ustedes miran hacia arriba por el centro del caracol, y como en el cuarto nivel aproximadamente, se van a encontrar con un pendón gigante que dice Holy Geek. Holy Geek. Letras blancas con un fondo relativamente como celeste, ¿no? Sí, celeste diría yo. O alguna variante de celeste con códigos de Photoshop. Y si por algún motivo no lo logran ver, pueden preguntar por el local 57A o 58A, que son los locales de Holy Geek. Pegadísimos. Uno al lado del otro, ambos repletos de figuras, estatuas de colección hermosas, gigantes de... Bueno, la que vi hoy día era... No, me eché el personaje, pero es de Mass Effect. Estamos hablando de una figura que mide 50 centímetros, fácil. Hay juguetes de Game of Thrones, hay... Tú lo sabes hacer mejor que yo, voy a tratar yo. Pops. De Pops, muchos Pops. De todas las sagas. Así que todo eso está con descuento del 10% por mencionar Ovejas Mecánicas. Los horarios de atención son de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 20 horas, o sea, hasta las 8 de la noche, para que puedan pasar sin problemas después de la pega. Y los sábados, de 11 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde. Así que no carreteen hasta tan tarde el viernes, porque se tienen que levantar temprano para ir a Publico. A buscar esas figuras con descuento. Y para la gente de regiones, también hacen envíos por Chile Express, que es muy rápido y muy seguro. tiene, hay código para código seguirlo en vivo. Exactamente. Y ustedes ahí pueden hablar con los muchachos de Holy Geek si quieren hacer una especie de envío especial. No sé si lo quieren mandar express, lo pueden hablar directamente. Así que, amigos de Arica a Punta Arenas, pueden comprar. No quiero incluir el territorio antártico chileno. No sé si Chile. Amigos del territorio antártico chileno, vamos, se los prometo que en los próximos capítulos lo voy a tener averiguado. Es cierto. Yo lo voy a olvidar. Es verdad, lo voy a olvidar después de que nos despidamos. Pero voy a intentarlo, en serio. Así que eso, si quieren visitar, para poder tener más información de Holy Geek, visiten redes sociales facebook.com/HolyGeekChile y en instagram.com/HolyGeekChile. No se lo pierdan. Ahí van a ver novedades sobre las figuras nuevas que están llegando. Va a llegar una de Richter Belmont de Castlevania 4. Hermosa. No les voy a decir el precio, una sorpresa. Tienen que meterse a la página de Facebook, síganlos, les pueden hablar ahí por mensaje para que les den más información. Y de hecho pueden hablar directamente por el tema del descuento con Juegos Mecánicos. Los chiquillos de Holy Geek son muy amables. Imagínense, nos tienen a nosotros, nos tendieron la mano a nosotros, que son demasiado amables, así que van a responder todas sus preguntas. Así es, Holy Geek con Ovejas Mecánicas. No se lo pierdan. No se lo pierdan. ¿Tema central? Tema central. O paramos un poquito. No, tema central. Tema central. El tema central, como lo mencionamos al principio del programa, fue elegido por el público. Y en una encuesta que podría haberse transformado en Sodoma y Gomorra, lo fue, pero terminó Yéndose por el lado serio. La gente, claro, un tema eligió sabiamente, que más allá de ser divertido, un poco difícil el tema tal cual como lo plantearon, así que tuvimos que doblar un poco las reglas. Claro, lo que pasa es que el tema per se era muy... Hoy no me acuerdo cómo encontré el tema, güey. Espérate, no sé si voy a ir a... El tema es... Es... ¿Más de un remake? Dice, nostalgia... Bueno, sí, era remake de remakes. Y entre paréntesis decía, nostalgia... sobreexplotada. Nosotros hicimos... Me gusta más por esa parte, porque remake de remakes es un poco difícil. Lo buscamos, hicimos nuestro due diligence en la hora y algo que tuvimos antes de el programa. Y la verdad, lo que dice Lía es cierto, hay pocos remakes de remakes que valga la pena mencionar. Claro, no quiero pegarme un He-Man de nuevo, no quiero decir no existen los remakes de remakes. Claro, considerando que, no sé, pues, el tono del programa, la línea editorial, si es que tenemos alguna del programa, no vamos a ponernos a hablar de esa obra, de esa ópera que después se transformó en una obra de teatro, que después se transformó en un musical. No, no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar de temas que fue... que tengan relación con lo que hablamos generalmente en la mecánica, entiendes, el cine popular, videojuegos, la televisión, etc. Porque, por ejemplo, si buscas en internet películas con más de un remake, aquí dan un top 8. ¿Ya? Y conozco 3, creo. Nombra las que... No, nombremos las que no. Madame Bovary. Bueno, Madame Bovary, sí... Es una cuestión realidad. Pero ¿es correcto decir remake cuando en realidad están contando una historia de nuevo? O sea, me refiero a decir que Drácula es un remake de un remake. Pero ¿sería correcto? ¿Cuál Drácula? ¿Por qué Drácula? Porque están tomando el mismo personaje. ¿Es correcto decir que Drácula, qué sé yo, la... es que en realidad, ahora hace poco Universal sacó unas películas de monstruos que nadie ha visto. Sacaron una versión de Frankenstein, sacaron una versión de Drácula, es malísimo. Bueno, la de esta mierda, Wolfman. Ya, por ejemplo, ¿sería correcto decir que Wolfman es el remake de un remake? No, porque... Pero hubieron versiones del Hombre Lobo, el Hombre Lobo americano, en Londres. No, pero me refiero a que el sí, para mí el Wolfman o el, no sé si hay un Drácula. ¿Ya? Pues, sería un remake, no sería remake de remake. Porque Wolfman, por ejemplo, de Benicio del Toro, sí. Sería el remake del Wolfman de los monstruos del Universal de Don Cheney, creo que era. Parece que era. Si no, era el otro caballero que hacía de Frankenstein siempre, ¿cómo se llama? Boris Karloff. No, pues era Lon Chaney, parece. Oye, para ser transparentes con este tema, la votación quedó en 35 votos para remakes de remakes. Seguido de 21 votos, entre los cuales está Rob Núñez. Pornografía. Puto y Rob. Luego 19 votos para Placeres Culpables. No quedó tan lejos, viste que en tercer lugar. Debemos haber hecho trampa nomás y que saliera Placeres Culpables. Ya, Madame Bovary, ¿qué diablos es eso? Tiene 6 remakes. Puta, pero es que... Nunca he visto esa historia. ¿Quién es Madame Bovary? Fe de las ratas que manden. Mira, Madame Bovary. Madame Bovary, vamos a leer. Es una novela escrita por Gustave Flaubert. Se publicó por entregas en la Revue de París. Ah, mira, era como un Shonen Jump francés. Desde el 1 de octubre de 1856 hasta el 15 de diciembre del mismo año, en forma de libro, en 1857. Qué divertido que le hayan soltado de a pedazo. Y en Japón se sigue haciendo con el manga. Como fanzines, no sé. Contexto histórico, argumento. Tras su infancia y teniendo terminado su estudio en la escuela de provincia de la Facultad de Rouen, Charles Bovary, recién trasladado a Tostes para ejercer como médico, se casa con una viuda. Por... es una weá. Es un parto, ya me aburriste. Es una novela. Bueno, ya. 1800. Tampoco es así como. Y tiene remake desde el. No... tiene películas desde el. 1917 hasta el 94. Yo ahí discrepo con el concepto, weón. Porque si tú estás haciendo. Y lo que. Me pareció lo que estás diciendo tú hace un poco. Si tú estás haciendo adaptaciones de una obra, estás haciendo más de una obra nomás, pero no estás haciendo un remake de un son remake. Nuevas adaptaciones. Son nuevas adaptaciones, claro. Por eso ejemplo, te preguntaba si hablar del Hombre Lobo, si hablar de Drácula, eran remakes o en realidad eran hacer más de una adaptación. Por ejemplo, Evil Dead. Perfecto. La nueva, para mí sería un remake de un remake. Porque la segunda Evil Dead es un remake ya, de la primera. Exacto. Pero la segunda es un remake de la primera a medias. Claro, es una. Es mezcla remake, mezcla continuación. Es rara. Es como que tiene dos actos. Sí. Es como que tomaran la primera película, la contaran en un ratito nomás y ignoraran personajes. ¿Cachai? Ignoran a los otros amigos. Se quedan con una pareja nomás. Con la pareja de H. H, no me acuerdo cómo se llama ella. La niña. Pero entonces vuelven a contar esa historia en la primera 20 minutos. Sí, no sé. Y luego empieza la película nueva, ¿cachai? Así que Evil Dead 2 está como en un limbo en varios factores, sí, ¿cachai? No, sí, por eso te digo que. Pero claro, después está el remake de. De ahora del 2000. De ahora del 2000. ¿12? Que... parece que yo todavía estaba en Conce, así que es de antes. ¿En serio? ¿Tan atrás? Oh, estoy mal. Oye, no estaba en Conce, ya no me acuerdo. No, mujer, sí. Eso porque tenía la idea de yo haberla visto en Concepción. ¿2013? Ah, entonces no la vi en Conce. Pero, o a lo mejor estaba en Conce cuando la viste de visita. No, créeme que nunca me volví a ese pueblo de él. Nunca fue mi lugar. No, amo Conce. Pero es que igual sería raro Evil Dead porque Evil Dead es más un remake de la 1, quizá. Pero igual, pero como está el factor raro de la 2, es un poco raro hablarlo. ¿Qué más nombran aquí? No había pensado, y es lo mismo que hablaste de Madame Bovary, Mujercita. Tampoco es correcto hablar de un remake. La que sí, yo creo que es un remake, y sabía que iba a estar en esta lista, y es como la única que se me podía ocurrir, es La Invasión de los Ladrones de Cuerpo, de Body Snatcher. Con el gran... el papá de Kiefer Sutherland. Sí, Daniel. No, Mr. Sutherland Sr. Donald Sutherland. Donald. Puede ser. Donald hace esa escena. Para ustedes, neófitos millennials, teenagers, es el presidente en Juegos del Hambre. Esta película tiene un original y tres remakes. Correcto. ¿Y el original de qué año es? 1956. ¿Y esa es la de Donald Sutherland? No, la de Sutherland es la del... ¿70 y tanto? Sí, parece que era la 78. Porque sí. Eran colores. Porque eran colores, sí. No, la primera es en blanco y negro. A pesar de que en el 56 ya tenían color, sí, la primera es en blanco y negro. En la temática de terror y ciencia ficción y cuenta la historia de unos extraterrestres que invaden la Tierra con el objetivo de sustituir a cada ser humano con una copia carente de sentimiento. Y estas copias salían como una especie de habas. Sí, creo que una... los pots. Claro. Es una película muy... la del 56 igual. Probablemente, si la imagen... O lo otro que pasa... como en Space. Sí, sí, es como... bueno, y lo otro que pasa es que es una película muy referenciada en la ciencia ficción, ¿cachai? Y en las parodias, ¿cachai? Es como un concepto, ¿cachai? Una weá que podéis conocer sin haber visto. Pero para que en el concepto de Body Snatchers, weón. Se ha visto parodiado, qué sé yo, en caricaturas, en las aventuras de Billy Mandy, en Los Simpsons, ¿cachai? Sí, no es... es como un concepto que está ahí, ¿cachai? Sí, no, es bacán. Me gusta esa película. Me gusta la de los 80, si no me equivoco. ¿Hay una versión? No, 78 a 93 salta. Sí, no hay... 78 es la de los 80. La, sí, claro. Porque visual, no, es como visualmente es como una película entonces ochentera. ¿Es la de Sutherland? Sí. Entonces estoy pensando en la de los 90. ¿O la de los 90 es la de Sutherland? No, es la de finales de los 70. La del perro con cara de humano. Sí. O sea... no sé si es correcto, pero acabo de pensar en una película, pero quizás tampoco es correcto, La Tiendita del Horror. Ya. que es una película en blanco y negro de terror barata, de terror, media comedia terror, que tiene el remake de finales de los 80 con Rick Moranis, que es terror comedia musical. Pero yo no sé si esa película musical sale del musical de Broadway, que va entre medio. Entonces está la película original, hay un musical de Broadway y hay una película del musical. Se podría con... Claro, porque se podría es el remake de un musical, de una película, pero basada en el musical, ¿cachai? Entonces hay un musical entre medio y la convierte en remake de un remake, al estar basada tanto en la película original como en el musical. Yo creo que sí. Era una de mis películas favoritas cuando chico. Me encantaba, me encantaba. Y me acuerdo lo gracioso es que uno la veía en Canal 13, qué sé yo, doblada en español, y las canciones no tenían subtítulos ni estaban dobladas, entonces no entendí las canciones. Y después con la invención del cable, tenéis los subtítulos y cacháis de qué era cada canción. Son caracteres extraños que aparecen en la parte de abajo de mi pantalla. Cuando los personajes cantan sin sentido. ¿Me están explicando un sentido? Claro, ¿qué es estos sonidos extraños que hacen? Asalto al tren Pelham, 1, 2, 3. Idea. Mira, de hecho dice, a la mayoría de nosotros nos viene a la cabeza... Ah, no, no dice nada. Yo pensé que decía, no nos viene a la cabeza. Pim. La isla de las almas perdidas. Ni idea. Esta es una... Yo no sé si sea correcto decir que es remake, pero es como una historia... No, es como una historia que se repite mucho en el cine. La de Ponte en mi lugar, Freaky Friday. Ah, lo conversamos. La típica película de... el padre o la madre que cambia de lugar con su hijo, que lo he visto desde películas de Jamie Lee Curtis hasta capítulos de La Rosa de Guadalupe en la red. La Rosa de Guadalupe, una telenovela de la red. ¿Tiene un capítulo Freaky Fridays? Claro, que es como no es una telenovela per se, es como, me refiero, son capítulos unitarios y todas son con moralina barata y un momento antológica. Claro, y un momento así como de recibir la ayuda de, digamos, del cielo, de parte de la Virgen de Guadalupe. Claro, es religiosa la verdad. Es religiosa, claro. Y hay un capítulo Freaky Friday. No, un capítulo, no, o sea, la red no es un canal laico. Pero tiene parte de Alfavisión y parte del convenio de canales y probablemente la gente compra programación nomás. Claro, que viene aquí a la Rosa de Guadalupe. Veamos. Claro. Bueno, entonces... Basándonos en eso, que no son tantos, digamos. Y tiene dos remakes, aparte de la película original del 76, 1995 y 2003. Bueno, la de 2003 con Lindsay Lohan y... Jimmy Lee Curtis. Claro, yo tengo una lista. No, pero... ¿Te queda una? Esta, de hecho quedan dos, pero esta... En realidad, tampoco sé si es correcto hablar, pero yo vi la original, Piraña. Ah, ok, ya, sí, yo vi la película del 78, que sale acá, no sé qué era de esa época. Después hay una película del 95. Esa es muy buena. Y después viene Piraña 3D. Piraña 3D y Piraña 3DD, que es la segunda parte. Pero un momento, ¿son remakes? ¿O son partes? Según esto, son remakes. ¿No son partes? No. Ah, no, quizás la última Piraña 3D. ¿La DDD? Es continuación de la primera. Pero claro, la primera Piraña 3D y la del 95 son continuación de la del 78. ¿Pero continuación? Es el remake. Reimaginación. Y la ¿qué última. ¿Qué diferencia hay entre un remake y un reimagining? No sé, pero ¿sabes cuándo? Primera vez que yo empecé a ver que era un tema la diferencia entre. De hecho, no, entre un remake y un reboot. Cuando empezaron a hablar de los cazafantasmas femeninos. Fue la primera vez que veo que la gente se empieza a dar topes contra la pared tratando de definir una diferencia. Y a mí jamás me importó. O sea, para mí. Quizá en el tema de los cazafantasmas sea un poco más ambiguo, pero es bien claro. Por ejemplo, Spider-Man. El remake trata de ser más fiel y el reboot trata de reimaginar. Es que ahí entiende. Pero es que el remake siempre va a ser una reimaginación, a menos que la weá sea libreteada. Creo que es el único caso de un remake tan extremo. Psicosis de Alfred Hitchcock. De Vince Vaughn con. Igual es bueno actor, está William H. Macy. ¿En serio? ¿Sí? Y la mina. Cuando yo, así como que vi cobertura respecto a esta película, daban mucho. No voy a cambiar, pero parece que era en el TNT. Daban. Como ¿sí? Hacían mucho como backstage. ¿Sí? Y el concepto como que me capturó. ¿De la película te refieres? Del concepto de hacer una weá shot for shot. Yo no sé si es 100%... Pero la mina es Anne H., ¿o no? Parece, ¡somos lesbianas! Sí, sí. No estoy seguro si Roberto, ¿no? Pero parece que sí. Yo no sé si es 100% shot by Choice. Por lo que yo tengo entendido, sí, y esa era como la gran gracia. Pero sé que es muy, muy shot. ¿De qué año será? ¿2003? ¿O una wea así? ¿Tan atrás? Es que... O sea, ¿tan nueva? Para mí es nuevo 2003, wey. ¿2000? Psycho Movie. Psycho Vince Vaughn, si todo el mundo la conoce así. Sí, es del 2003, wey. ¿La chunté justo? ¿Sabes qué, wey, deberíamos hacer cuando tengamos invitado? Es la palabra del día, wey. Y si la dicen... Como si se la sacamos de la nada. Sí. Así como que digamos, la palabra del día es millón. Se la sacamos de la nada. Sí, lo vamos a hacer, güey. Era como. Pero, ¿y si no la chuntan? No, qué bueno. Bueno, no se gana el premio de la palabra del día, que va a ser así como una bolsita de maní para llevarse, claro, para la casa. No maní. Pero para el invitado, no para ti. No quiero maní en esta casa. Estáis buscando si es shot by shot. Eso estoy viendo. Bueno, la película Psycho del 2000. Pero la gente la detesta. Creo que para mí no fue memorable. Creo, pero creo que la votación popular es que no les gusta a la gente esta película. ¿Por qué será? ¿Por Vince Vaughn? A mí Vince Vaughn nunca me ha causado anticuerpo. No, yo no creo que sea por Vince Vaughn. Yo creo que es porque... ¿Por lo innecesario de hacer una película 4 sí, a 4 idéntica a la original? Sí, yo creo que es por eso. Porque es como... ¿Hitchcock a color? Espérate, Psicosis del 98. Esa es la... ¿Hay otra? Espérate. Ah, no, es del 98. ¿Y por qué dijiste 2003? Decía 2003 en una parte, pues bueno. Y yo pensé que la había chuntado, pero no. Me rompiste el corazón. Y es de Gus Van Sant. Sí, se me había olvidado ese detalle, de Gus Van Sant. Sí, sí, se me había olvidado. Qué bueno, rareza, weón. De hecho, no, en realidad a mí no me parece tan raro, porque Gus Van Sant siempre graba de maneras peculiares. Entonces, grabar una película cuadro a cuadro es como algo que haría él, ¿cachai? Puta, tiene esta weá de Dogville, weón, donde la escenografía... O sea, ¿cachai Dogville? No. Ese es Gus Van Sant, ¿no? Chucha, no me creo. Dogville es una película donde las limitaciones de este departamento, por ejemplo, están pintadas en el suelo. No, es de Lars von Trier, Dogville. En realidad me confundí. ¿No sale Dogville? No, es de Lars von Trier. Sí, es de Lars von Trier. Ya, bueno, dice Psicosis, dirigida por Gus Van Sant, es una adaptación en color y con diferentes actores, pero fue demasiado similar a la original, incluso en el movimiento de la cámara y en su edición, la cual le hizo que obtuviera dos premios Razzie. Uno por premio Razzie, uno por peor director y otro por peor secuela o remake. Anne Hathaway interpretó el papel de Marion Crane y no ganó el premio Razzie ni el premio Saturno a los que había sido nominada. Vince Vaughn interpreta a Norman Bates, que no fue, parece, nominado a nada. Así que parece, como te digo, no, el odio no era contra Vince Vaughn. Claro. ¿De quién es Dogville? ¿Pero qué me estás diciendo de Dogville? No, que en Dogville los lugares son como planos pintados en el piso. ¿Los qué? Los lugares, las estructuras son. Tú ves el plano pintado en el piso nomás. No hay paredes. Está, dice, por ejemplo, hay un cuadrado con la parte que es la puerta y dice cocina. Ya. Es de Lars von Trier, me equivoqué. Ok. Bueno, parecido. Pero Gus Van Sant sí tiene Elephant y Last Day. ¿La has visto? Esas que son como dedicadas a Columbine, o sea, como una... Sí, no, sí, y... de hecho salió en el juego de las 20 preguntas. Ah, ¿verdad? Y Last Day, que esa me gusta más. La de Kurt Cobain. Sí, es el Kurt Cobain. Claro. Kurt Cobain. A ver, ¿qué dice? A ver, vamos a leer un poco en la Wikipedia, versión inglés. Sobre Psycho del 90. Ah, quedaste rey. ¿Querés saber qué tan cuadro a cuadro es? Sí, qué producción es. Mira, yo la vi y la película perfectamente podría ser 100% una copia cuadro a cuadro, pero lo dudo por una cuestión de lenguaje cinematográfico. Sí. ¿Cachai? Dudo que alguien haga una película con el lenguaje cinematográfico de los 50, ¿no? Dice, de acuerdo a los comentarios de Van Sant, Vaughn y Hitch, que hicieron el comentario, algunos actores como Macy, William H. Macy, me encanta eso, eligieron mantenerse fieles al original, mientras otros como Vaughn y Moore, no sé quién Moore, Julian Moore, no sé, interpretaron el diálogo y las escenas de forma diferente. Claro. Lila Crane. Lila Crane. ¿Quién era Lila Crane? ¿Me suena? ¿La protagonista? ¿Es un personaje? ¿Tú sabes por qué fue una de las... Bueno, aparte de la escena en la ducha, una de las razones por las que Psicosis dio tanto que hablar es porque mata a la protagonista en los primeros 20 minutos. Sí. A la mina sexy, a la rubia sexy que había traído Hitchcock a la protagonista, la mata al tiro. Bastante. Claro. Bueno, la recepción está, pero bueno, le fue mal. Así que un experimento fallido de Gus Van Sant. ¿Pero por qué empezamos a hablar de Psicosis? Porque está en la lista. Como un remake. De no, pero es que otra la última película que está en esta lista que encontré yo en un blog de mierda, probablemente. Ajá. No, le quiero dar crédito. No, ya lo cerré. Es Museo de Cera, que acá la ponen como Mystery of the Wax Museum, pero yo también la vi como solo Wax Museum. Pum. Correcto. Y en español dice Los Crímenes del Museo de Cera. Versión del 93, del 53, del 2005. ¿La del 2005 la que te decía yo? ¿No? Vendría a ser la de Paris Hilton. Yo recuerdo haber visto probablemente la del 53 en un bus. Y la del buena película para en un bus, pues bueno. Y la del 33 es de, no sé, en realidad sería la del 33, me estoy carrileando, de Vincent Price. Ah, ok. Vincent Price. Pues ya, y la última ocurre no en un museo, sino en un pueblo abandonado donde todos sus habitantes son. Sí, es rara esa película, la de Paris Hilton. Es una mala película. Había como un hermano, estaba el que hacía la figura de cera, está el hermano gemelo que estaba desfigurado. Es que tiene como una mezcla, como que le meten un poco de elementos como de película medio slasher, ¿cachai? Sí. Entonces como que una... Sí, pues este hermano deforme era como el típico monstruo slasher, sí. Era como el Leatherhead, no sé. Pero recuerdo que tenía secuencias bien gore. Así como la parte de eso de despegarse la cera y que ya no tuvierais piel, que fuera cera. Claro, que eran como humanos cubiertos en cera. Claro. Y sí. Como que al tratar de liberar un humano de la cera, le termináis rajando la piel. Sí, como que entonces, igual seguía vivo adentro. Inliberable, será muy extraño. Eso, inliberable. Entonces, sí es un poco. Sí cumple con esa parte, ¿cachai? Como con el gore. El gore de mierda. Sí, de esa wea, así como que haría Tom Savini, weón. Claro, metámosle más piel, más efectos de mierda. Métele látex, weón, métele látex. Pero qué bacán eso, Tom sí, Savini. No, Tom Savini la lleva. Bueno, mi lista también incluye una que... Pero ahora ya hay como remakes. Remakes. Volviendo un poco ya al hecho de que no encontramos tan remakes de remakes. Y probablemente ustedes nos van a escupir 100 remakes de remakes. Sí, por supuesto. Podemos hacer una pasada... O quizás doblando un poco la regla, si metís series de por medio... Es que tengo que contemplar la televisión, no busqué ningún ejemplo. De televisión les aviso desde ya. Porque como les digo, yo di como tiempo para que votaran hasta las 6 de la tarde y nosotros empezamos a grabar a las 8 y algo. Entonces no hubo mucho tiempo entre medio para ir de partida tuyo. Mira, traer a Michonne. Michonne. Karate Kid, del 2010. A mí... Sí, a ti no te pareció tan mierda. A mí no me pareció mierda la de Jackie Chan. De hecho, me encanta su personaje. Y el niño lo hace bien, creo que los dos tienen química. El niño lo hace bien y me gusta el personaje de Jackie Chan. Me encanta verlo no ser actor. Sí, no ser, con todo el respeto que se le puede tener, pero no ser como un payaso estrafalario, ¿cachai? De hecho, el bueno es del circo, ¿cachai? ¿Cachai? Entonces, no ser un acróbata de circo. Claro, ser un actor. Ser un actor, weón. Y creo que lo hace súper bien y me encanta su señor Miyagi, no me acuerdo si se llama así, weón. No creo. Pero me encanta Miyagi su. Miyagi japonés. Ah, ya. Él es chino. Tienes toda la razón. Kung Fu. Estás cambiándome toda la wea. Sí, la gente criticó harto eso, ¿eh? Que es Kung Fu y no karate. No, es cierto, ya. Kung Fu Kid. Pero es que serían los pequeños ninja kids. No, los Kung Fu Panda, no sé, wea. Y se la sacan la wea así como, no, ahora yo seré el Karate Kid. No, no es karate, es Kung Fu. Sigamos adelante con la película. No sé. Ya, pero obvia el factor remake. No la he visto. Ah, ya. Yo creo, ya, si obvias el... O sea, la vi de... Por ejemplo, al Tommy, al hijo de mi polola, le gustaba mucho en su momento Karate Kid. La vio varias. ¿La original? No, esta bien. Ya. Oh, ¿qué es esto? ¿De mi sirvió? Oh. ¿Has sentido la hora? El pincha negra. Entonces la vi como... Sin ignorándola. Visionado por monitoreo. Buena expresión. Entonces... Como nuestro público que nos ve... En tercer plano. De hecho, un amigo del programa, cuando estamos en la versión YouTube del programa anterior, dijo, ahora sí podré programar con motivación una cuestión así. Entonces, ah, sí, lo leí, concentrado, sí, programando mientras nosotros sonamos en YouTube. Qué genial. Acá. Así que no sé. Jackie Chan, claro, si tú me decís que es interesante. Quizás el factor, el hecho de que le hayan puesto Karate Kid, la haya perjudicado. Sí, puede ser. Podría ser una historia aparte. Claro. Kung Fu Panda, a no ser. Claro, niño Kung Fu. Con Hayden Christensen. O sea, no Hayden Christensen, Hayden Smith. Jaden Smith, el de los tweets raros, pues, el hijo de Will Smith de En Busca de la Felicidad. No sé a qué te referís con los tweets raros, pues. ¿No? No. Sabía que iba a hacer esto. Tú lo que hiciste, Elías. ¿Pero qué tan raro? Define raro. ¿Jaden Smith raro? Sí, bueno, Jaden Smith es Jaden. Pero, y hablando mientras tanto de Karate Kid, ¿tú tienes tantos recuerdos de Karate Kid? Porque yo recuerdo más o menos bien la 1, recuerdo un poco más vagamente la 2. Me gustaba mucho la 1. Y existe una tercera, ¿cierto? Sí, pero es como Karate Girl, una wea así. ¿Y existe una caricatura? Muy probablemente. A ver, 15 de los tweets más profundos de Jaden Smith. Tenemos. Me recuerda al concurso de Kevin Pollak de saber de quién es el tweet de Tyra Banks y de Justin Bieber. Kevin Pollak. Hace tiempo que no veo el show de Kevin. Bajaron los programas de YouTube, parece que ahora es solo Vimeo. Sí, no, pagando. No. Por lo menos del canal oficial ya no están. Jaden Smith dice. Ah, pero se pueden ver en vivo, sorry, se pueden ver en vivo. No tengo tiempo para verlo en vivo. Para eso veo tele. Dispara. Dice, tendrías que comer 5 manzanas de ahora para tener la misma ganancia nutricional de una manzana de 1950. ¿Sabes esa weón? Ya, yo no sé dónde lo sacó, pero. Pero una manzana, weón. Pero quizás tiene alguna validez. Y si le. Yo no sé, yo es no soy. Es un actor. Yo no sé, eso. Yo no lucho contra los. ¿Cómo se llaman lo que le echan al. Contra Monsanto? Los transgénicos. No soy un gran luchador contra nada, pero a lo mejor existe una. A lo mejor tiene su científico personal, weón. Ya léeme otro. Le ponen el título Barrera del Lenguaje. Ya. No quiero que ustedes crean o piensen que porque nací en Estados Unidos, hablo y obedezco las leyes gramaticales del inglés. Yo hablo Jaden de forma indefinida. Es un poco petulante. Okay. Pero eso fue como que alguien un grammar nazi le tiene que haber criticado algo. Muy probable. Y el buen dijo, ay, yo hablo Jaden, compadre. A mí me gusta más la respuesta chilena, o sea, si entendí, ayuda, si colabora. Una invitación. Oye, Noah Cyrus. ¿Eso que me leíste el título? El título. Le ponen en este artículo. Claro, en el artículo le ponen título, ya. Y el tweet dice, hey, Noah Cyrus. No sé quién es. Noah Cyrus. Tú, yo y Willow deberíamos ir a mirar árboles juntos. Me imagino que es alguien de Miley Cyrus. Eso mismo estaba diciendo, ¿no será el papá de Miley Cyrus? No sé. Es la hermana menor. La hermana menor de Miley. ¿Y qué le dice que junto a Willow vayan a ver qué? Árboles. No sé a qué va esa wea. Filosofía de. Dice frosting, podría ser como del glaseado. Si una taza de pastel cae desde un árbol, ¿qué tan? ¿Estás traduciendo en tiempo real, Robert? Sí. Ya, si una. No es una taza, es un. Si un cupcake. Cupcake es un. Parecido, un pastelillo. Cae de un árbol. ¿Qué tan lejos estaría de estar abajo? ¿Qué? How far will it be from down? Eso es lo que dice. No entiendo. Hashtag Júpiter. No entendí nada. Yo tampoco. No entendí nada. ¿Tiene una explicación? No entendí no nada. No sé, ya lo salté. ¿Tendrá que ver algo con la física de los cupcakes, güey? No sé por qué. Idiocracia. Idiocracia. Buena si película. Todos en el mundo se salieran de la escuela, tendríamos una sociedad mucho más inteligente. Difícil. Ah, y es de las personas que le ponen mayúscula a la primera letra de cada palabra. Ah, ¿en serio? Sí. Sí, en serio. En serio. Fortune Teller podría ser como... adivinadora, lectora de la palma, no sé. Claro. Puedes descubrir todo lo que necesitas saber acerca de todo mirándote las manos. Puede significar, puede estar dedicado a otra cosa. Puede estar diciendo, tú eres un trabajador de la granja, tú eres una persona que te sacrifica por tu familia, tienes callos, tú eres un flojo, un pajero, tienes las manos blanditas. Pues, yo creo que se puede referir a eso. Le doy crédito a... A Jaden. Con respecto a un 10, entre paréntesis. La gente usó... como... Used to, ¿cómo se podría traducir? Solía. Solía. La gente solía preguntarme... ¿qué quieres... hacer, perdón, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Y siempre les respondía. Me da risa, sorry que te interrumpa. Encontramos cualquier excusa para que este programa dure 4 horas. ¿Qué hora es? Ah, no, están bien. Pero no, pero me refiero, encontramos cualquier razón. Es que tú preguntaste por ti. Ya, sigue, sorry, vuelvo a empezar. No puedo volver a empezar. Y. pero no vuelvo a empezar ese tweet, pues. Es que es difícil, pues, si está en inglés de Jane. Acuérdate que él no escribe en inglés. Ya, escribe en Jane. Las personas solían preguntarme qué quería hacer cuando fuese mayor. Y yo siempre les decía que era una pregunta muy estúpida. La pregunta real es qué soy ahora mismo. No sé. Más o menos. Es que creo que, ¿sabes lo que me pasa? Siento que hay filosofías correctas de por medio, pero hay problemas para expresarla. Demasiados libros. Si una librería nunca se agota, si en una librería nunca se agota un cierto libro, ¿eso significa que nadie lee el libro o que todos leen el libro? Mind blowing. Yo no entiendo por qué tú no sigues a este weón. No sé, ¿tú no sigues? Ahora sí. Mintiéndole al espejo. ¿Cómo? ¿Cómo pueden ser los espejos reales si tus ojos no son reales? ¿Cómo pueden ser? No sé, otra vez no sé de qué está hablando, insisto. Sí. Pequeños genios. Si un bebé recién nacido pudiese hablar, serían los seres más inteligentes en el planeta Tierra. ¿Eso no va? Eso. No, ese otro texto lleno de esnovismo. Sí. Ese es muy snob. Feliz Día del Árbol. Los árboles... A ver, espérate. Los árboles nunca están tristes. Míralos de vez en cuando. Son bastante hermosos. No está mejor el de... Otro un poco snob. No sé, un poco hipster. Sí. Calorías vacías. No hay nutrientes en nuestra comida. Ya no hay nutrientes en nuestra comida. O en nuestro suelo. O en nuestra agua con mayúscula. ¿Toda agua con mayúscula? In our water. Toda la de la frase. Cámara de cristal de emociones. Me recuerda a Ron Burgundy. I'm in a glass case of emotion. La gente me dice que sonría. La gente que me dice que sonría, yo le digo que la falta de emociones en mi cara no significa que estoy infeliz. A la gente que me dice que sonría. Sí, ¿qué edad tiene este niño? Tengo mi idea, güey. ¿8? No, sí, tiene como 14, no sé. A ver. Hoy no estoy contigo en porcentaje. 200% commitment, como compromiso. Que cualquier persona que exacerbe el 100%, que lo pase más allá, que lo pase más allá, ya está, ya es un duchi. Las personas piensan que una relación te completa. Eso es 2 50% juntando para hacer un 100%. Ah, ya, no, ya entendí otra wea. Cuando deberían ser 2 100% haciendo un 200%. O sea, lo que está diciendo básicamente es que no tienes que buscar completarte. Completarte, tienes que dos personas crear algo nuevo. Insisto, la filosofía yo creo que detrás de mucha de la cual también, pero la, no se expresa correctamente. Es Jaden Christ. O sea, Jaden Smith. Otra excusa para durar 4 horas. Vamos rápido. Planet of the Apes. Como remake. Basura. Existen las películas que hasta no sé cuántas son, pueden ser 4 las originales. Y está el remake de. ¿Tantas las originales? Y está el remake de Tim Burton y está el musical de Los Simpsons. Ah, ¿sabes qué? A mí el remake de Tim Burton no me desagrada. ¿Pero tú tenías un attachment con las antiguas? Que las vi muy de niño y las recuerdo, quizás con mi viejo, no grande attachment, aparte de eso, ¿cachai? No, claro, no tenía un gran apego. Más como momentos memorables de ser un niño frente a la televisión que con las películas per se. Pues ahí lo que me pasa con el remake de Tim Burton, que ya tiene weas que la gente odia, como el weón besando a. Bueno, ¿a la mona? A la mona. De tus sellos, de tus sellos. Pero el final de mierda. Me gusta porque es como over the top, ¿cachai? ¿Te gusta más que el final de la original? Ah, no, es que el final de la original es clásico, está bien hecho, ¿cachai? Es serio, el final de la original. Lo hicieron, bastardo. El final de la. Del remake. Esa, güey. No, pero eso lo hice en otro momento. Sí. Es como lo hicieron, magnífico, bastardo. Esa weá dice cuando la estatua de la libertad. Echa el gesto en ese momento. Echa el gesto. Hombre de todos los hombres. Que tiene como un cameo en la de Tim Burton. ¿Sale? Como mono. Sí, como mono. Pero es que el final de la de Tim Burton es como esa manía que tiene Tim Burton de como un poco parodiar los clases B, ¿cachai? Ah. El final es cuando él llega como a Washington y está Lincoln. De hecho, es el mismo General Tate, es el mismo mono líder de los monos, ¿cachai? De los malos. ¿Y por qué es él, cachai? Se han pasado minutos a eterno. Es que lo único que yo puedo inferir es que el mono también retrocedió en el tiempo, pero retrocedió más atrás con otros monos. Es como lo único que puedo inferir lógicamente. Según Burton, él lo hizo sin buscar lógica. Quiso ir más over the top a la Estatua de la Libertad, cachai. No, y después llegan todos los simios, llegan vestidos de paco, de periodista, y la weá termina ahí, con los weones subiendo la escala. Y el humano ahí. Y el weón ahí, con los helicópteros y toda la weá de simio. Tan absurdo el final que me gusta eso, me gusta ese final absurdo. Esto es sí, a mí no me gustó tanto, creo que es olvidable. Me gustaban los efectos, pero más allá de eso no tengo grandes recuerdos. Así que, hay otra que tengo aquí que también es de Burton: Charlie y la fábrica de chocolates. Ay, horrorosa. ¿Te gusta la original? ¿Te gusta? La de Will de ahora, Wilder. La que en paz descanse. La de Wilder es muy extraña, para un niño es súper extraña. De hecho, yo como que tengo. Es como esas películas que siento que tuve un sueño en vez de ver una película. Yo ¿cachai? Creo que es lo que buscaba esa película. Sí, muy probablemente, era pero. De los 60, ¿no? O eran ya 70. Yo creo que eran 70. No me quiero carrilear mucho, pero creo que eran 70. Recuerdo de los Oompa Loompa, pues, es muy raro. Que se supone que eran emigrantes de no sé qué país que no hablaban inglés. Bueno, pero la de Burton también. Ah, pero aquí como que este actor sí habla inglés, ¿cachai? Igual es una persona extraña, es bajito y es de otra raza, pero estos pues, creo que de verdad no hablaban el idioma, ¿cachai? Eran como traídos así. Tú. Ah. Y que están todos doblados. Bueno, este bueno igual, pero. Es súper extraña la parte visual de esa película, pero. ¿Y la de Burton? No, es que la de Burton es como extraña, pero desagradable. No, si la otra igual es media desagradable, pero la de Burton es como creepy, ¿cachai? Bueno, si la otra. Tiene esa weá, es como uncanny. O sea, uncanny, la expresión de Johnny Depp, weón, con sus dientes y su cara de. La cara de Johnny Depp en esa película está modificada digitalmente. No sé, pero el weón puede modificar su cara con sus propios poderes, weón. Claro, con su poder de no envejecer. Porque tú ocupaste la expresión correcta, es uncanny, weón. Su cara es no humana. Por lo menos Gene Wilder. Era un huevo. Era medio hijo de puta en la película, lo que queráis. Pero era un ser humano normal. Johnny Depp no es un ser humano en esa película. Es un maniquí con una sonrisa que te va a arrancar la cara de un mordisco. Es como Babadook. Y como que quiso meterle adicionales a la película, como la historia de Wonka con su papá y todo el cuento, y no. Como para justificar su rareza. Sí, pero no pasa nada, weón. No. Y tiene números musicales raros que insisto, quiere como que tomar lo original y hacerlo más raro. Porque la otra tiene, tiene números musicales, tiene los Oompa Loompa, pero esta weá tiene como rock y weá rara. Y, no sé. Tiene como canciones para cada uno de los niños. Claro. Tú a. ¿Quién es el famoso de los chiquititos? La rubia, después, como semi conocida, ¿o no? O sea, yo de cara conozco a varios: al papá de la gimnasta, a la mamá de la gimnasta, al papá del niño que era como bueno para los videojuegos. De cara los conozco, pero de nombre no se me ocurre ninguno. Sale el que era como el técnico de Lara Croft en Tomb Raider, el papá de. Ah, verdad, sí. Ah, y Elena Bonham Carter, piérdete una. Pero si era la señora en ese momento, de señor. Ahora ya no la llama, así que tranquilo. A lo mejor trata de recuperarla con un papel. Claro. Pero es que la tuvo en todas las películas, no es atractivo. Te voy a dar una. Claro. Puedes ser productora ejecutiva. Puede salir en Beetlejuice 2. Godzilla de 1998. Oye, pero en realidad Godzilla sí debe ser un remake de remake de remake. Pues. La de tenemos, la nueva. Tenemos, remake, la, remake, ¿no? Tenemos la última, la de Bryan Cranston, que no he visto, pero sale como 5 minutos, dicen. Sale poquito. Tenemos la de Matthew Broderick, la de los 90. Me gusta, que, me gusta esa película. Un paréntesis. Para mí es más recordable lo de Cranston dentro de la película que del protagonista. ¿Tú la viste? La vi en el cine. Ah, ya. Bueno, ya, pero. Y esas dos películas son. O sea, yo no. Son remake de las originales. La Japo. Pero las Japos deben tener como 1000 remakes dentro de ellas mismas, ¿o no? Es que no sé si son remakes o son. Yo tampoco, pero sí, creo que existe Godzilla 2000, por ejemplo. O ahora mismo van a sacar una Godzilla. Uy, se ha hecho la de Samoan. ¿Has visto los trailers? Se ve sí, chora, sí. Pero esa será remake también, si yo creo que. Pero que esa es como un relance, como un reboot. Yo y esas películas que son como Godzilla versus King Kong, weón, no sé. Porque, sí, claro, que ahí son como spin-off, no sé, cuando pelea contra King Kong. Pero por ejemplo. O Mothra, no sé, y un millón de weas, pero creo. Van a mandar un Federal Arts, sí. Mothra. Mothra. ¿Alguna vez pelea contra Ultraman? De más que sí. De más que sí. O sea, ¿quién hizo un especial de eso, creo, una vez? El... ¿De Kaiju? No, no, de Godzilla específicamente. No sé si era un especial, pero habló mucho de eso en un video. El Angry Video Game Nerd, güey. Ah, bacán. Yo de las Criterion Collection, ¿cachai esa, güey? Sí. Que me quiero comprar es la de Godzilla. Puta, pero tiene un problema. Tiene temas de región, temas de subtítulo. La güey de la Criterion Collection es rara los tratos que hacen para la distribución. Porque solo pueden distribuir dentro de Estados Unidos. Hay un. Nota al margen. Hay un weón que hace unos compilados en YouTube musicales que me encantan. Tiene así como un compilado de las 200 mejores películas de IMDb. Las ciento y tantas mejores películas de terror. Es bien arbitrario el compacto. Y un compacto que tiene es de Criterion Collection. Bacán. Bueno, es tremendo editor y musicalizador, weón. Es bacán el concepto de. Bueno, con Godzilla, la más nueva igual es buena, pero claro, es digital y todo lo que queráis. Y con la japonesa nueva, vuelven al kaiju, vuelven al huevón adentro del traje. Claro, con más efectos especiales, por supuesto, mejores efectos especiales. Claro. Me gusta el look del Godzilla nuevo, de la película Japo. Es como. Pero que igual al original, ¿o no? Es como. Puta, es muy parecido, pero como que sí parece como un error de la naturaleza. Claro. Como un poco humanoide. Pero es como deforme, los dientes sí, los tiene así. Pero no es la lagartija, no es la iguana larga de Matthew Broderick. Claro, tú no esperas. No, claro, no es una iguana de partida. Y no es tampoco así como el weón que está esperando que Gotsuki aparezca. Gotsuki. ¿Cachai? No es. Claro, que hay una caricatura del Godzilla. Había una caricatura de la de Matthew Broderick, pero había una caricatura de la oriental, pues. Sí, y de Godzilla salía, con Gotsuki. Y decía, ¿no? Angotsuki. Mira, sí, Gotsuki. Es a Godzilla como Scrappy es Scrappy. ¡Iba a decir lo mismo! Es lo mismo. Gotsuki era como el comic relief de la wea. ¡Tío Scooby! ¡Soy Scrappy-Doo! Scrappy-Doo siempre me perturbó porque era muy cabezón. Quizás por eso en la película, la primera es el malo. La live action, Scrappy es el malo. Scrappy-Doo. A Nightmare on Elm Street. Y ahí volvemos un poco al remake que nadie pidió. No sé si sería correcto, y yéndome por la tangente, no sé si alguna vez viste la serie Freddy's Nightmare, que era una especie de cuentos de la cripta. ¿De los 90? Sí. Era una especie de cuento de la cripta, y ahí hacen una suavización de la historia de Freddy Krueger. O sea, igual sigue siendo un asesino, pero. No pederasta. lo verás tras el remake. No, lo que hacen es que suavizan como weas de. Lo suavizan como personaje y con la parte gráfica, ¿cachai? Ya, yeah, ok. Y yo no sé si eso contaría como un remake, como serie, un remake de la serie original de película. Igual un poco, ¿no? Yo creo que sí, quiero pensar eso. Pero, y el remake, el que actúa este, se me olvida el Rorschach. No, Rorschach, claro. Ese actor que fue famoso por 10 minutos. No, y después, puta, ¿cuál fue el otro? Ay, si hace poco le vi un papel bueno, weón. ¿Bueno de bueno o bueno de, sí, de calidad actoral? Porque ese bueno tiene cara de bueno, no puede, no podría interpretar a un. ¿Cuál fue el último papel que le vi que era? Pero es que si no te acuerdas. Puta, qué puta que soy penca, claro, si no me acuerdo el nombre. Actor que actúa en Watchmen, Rorschach, última película. Eso sería la búsqueda, yo así haría la búsqueda. Este weón se llama Robert Englund. Ah, no, es el otro. No, Robert Englund es el original. ¿Cómo que se llama? Se llama como James algo. Earl Jones. No, Jackie Earl Haley. ¿Cómo se llama? Jackie Earl Haley. Ah, sí, Haley. En verdad que tiene un apellido así como con Y. Y su última, o sea, o una de las últimas weas en las que. Puta, ¿cómo no voy a acordar cuál es la última wea en la que lo vi? Me gustó, weón. ¡Ah! Ahora me acordé. Ni siquiera lo leí, me acordé por la foto. Preacher. Esta serie de Ley MC que te digo que veáis. Ahí él hace a un personaje muy freak, que es como el villano, pero tampoco es tan villano. Es ambiguo. Es un poco ambiguo, pero es raro el personaje. Es el Odin King Cannon, que es el dueño de una carnicería slash fabric, weá de power plant. Es un matadero que hace energía para el pueblo con el metano del cadáver de las weas, ¿cachai? La caca de las vacas. De la wea, ¿cachai? Entonces, es Odin King Cannon, y el villano slash personaje raro. ¿Pero tuviste Nightmare on Elm Street de la nueva? Sí, o sea, nueva entre comillas. Esa sí que es antes que me viniera a Santiago. 2010, ¿no? Sí, 2009 incluso. Sí. Lo que no me gusta de esa película, y creo que lo hablé, que tiene muchos jumpscares, weón. Yo la vi. Ni siquiera tiene esos jumpscares que te avisan, ¿cachai? De repente, ¿no? No, y de repente son como jumpscares raros, como que sale un frame del weón quemado acá mientras estoy conversando contigo, ¿cachai? Ay. Es como que ni siquiera sigue las reglas del jumpscare que tú decís, que viene el jumpscare. Porque claro, yo hago esa weá, weón. Te creo. Como que me tapo la boca. Te creo. No, está bueno, sigue las reglas del jumpscare, pues, weón. Porque, por ejemplo, pero es que, claro, yo te conté la anécdota de Silent Hill, pues, weón. Que cuando estaba la mina llegando al pueblo y le aparece ese primer bicho raro en la película. Sí. Cuando yo la vi en el cine, se quemó la película. Ah, sí, la contaste. Muy buena esa weá. Claro, entonces, como que esta weá, lo que tú me decís, está como tratando de romper la cuarta pared. Sí, como meta. Sí. Ya. Que como te digo, de repente es como si fuera un error del celuloide y sale el weón mirándote. Insisto, como que viola la lógica del jumpscare y de la película en sí. Qué raro, weón. Sí. Como es de Rob Zombie, weón. No, creo. La que tengo a continuación es de Rob Zombie. Y lo otro que quería, antes de pasar a eso, que quería decir de el remake, que a pesar de que no me agrada, porque a mí los jumpscares, ya lo hablamos, mi corazón ya no da para el jumpscare y el terror. Estamos en edad. Me gusta que dé, o que se la juegue por decir Freddy Krueger es un asesino y pederasta. No digo que lo encuentre correcto ni nada, pero que. Porque el Freddy de Englund se supone, y tú lo aceptas como espectador, que es un asesino de niños, pero es divertido. ¿Cachai? Dice, oh, es un asesino de niños y me hace reír porque tiene humor negro. Pero claro, y aparte que mataba como niños, ni tan niños. Ni tan niños, mataba adolescente interpretado por treintañeros, ¿cachai? O sea, claro. No, tampoco, ¿cachai? Y también es raro, o sea, ya, es un asesino de niños porque sí, nomás, porque ya tuvo un pasado, una niñez penca. Como que, me acuerdo que en la Freddy, donde, en la 3D, ¿cuál era la 6? La 6. Ahí como que se toca un poco de más oscuro el personaje, de que había una relación media extraña con los niños. Con la hija. Bueno, como que él quería mucho a su hija y ven con papi y toda la weá. Como ¿cachai? muy Donald pero, Trump. Claro, muy. Sí, más o menos, como que rozando esa parte. Pero en cambio la otra se la juega porque era un puta un monstruo, ¿cachai? Un violador de niños. Y aparte, durante mucho tiempo en la película, y creo que lo hace bien la película, te hace dudar, te hace decir, porque Juan jura que es inocente cuando lo muestran como humano, de repente tú decís, puta, a lo mejor se está vengando porque lo acusaron incorrectamente y lo quemaron, ¿cachai? Y después, pasado la mitad de la película, te cuenta, no, tiene el Juan, era un pederasta. Claro. Entonces igual juega, encuentro que juega, encuentro que juega mejor con el monstruo, el monstruo como una persona monstruosa, juega, lo crea mejor. Claro. Ahora me encanta el Freddy Krueger de Englund y toda la wea, pero qué más expresivo. O sea, a mí lo que me sorprendió de la imagen del Freddy Krueger nuevo era que el weón parecía un quemado, que era una verdaderamente un burn victim, pues, así como sí, chocante. Era como una persona. No era Robert Englund. No, pues no era con facciones de como una pizza encima. Claro. Pues, no, era una sin nariz, sin un ojo, era una víctima de un incendio brutal. Un monstruo, claro. Propiamente, o sea, como que su esencia se transmitía a través desde lo físico, de claro. Su físico, claro. Y lo que me refería yo con la siguiente era Halloween. De Rob Zombie, el remake. Rob Zombie, el remake. ¿La viste? La primera estoy seguro que la vi. La segunda la vi en partes, yeah, por el cable. Pero la primera la vi trabajar en el call center. Cuando la vi en el call center. ¿Sabes que yo nunca ¿viste las originales? Nunca pesqué mucho Mike Myers. Yo tampoco, no. Siento que no es un, y algunos se van a enojar, pero siento que no es un monstruo carismático del cine. Es que no lo es. Y no solo porque no hable, sino porque no... Yeah. No tiene nada, pues. Yo considero lo más recordable de la saga Halloween, de la primera parte, es Jamie Lee Curtis. La víctima. Sí, pero la reina del grito, ¿cómo es la? Claro, la Scream Queen. Scream Queen, pues. Yo creo que lo único memorable que tiene Mike Myers es pensar que su primer asesinato es cuando niño. Claro. Que mata a su hermana cuando niño, que quiere matar a su otra hermana. Sí, vi la nueva, weón. Yo creo que la viste, weón. Creo que la empecé a ver. Porque me acuerdo que, bueno, si mal no recuerdo, la primera parte es así como con un plano subjetivo de la perspectiva del pendejo con la máscara, ¿no? La original es sí. El remake, no. El remake lo ves como niño antes de... No, pero sí tiene una escena así, sí, cuando tiene, mata a la hermana. Sí, tiene el subjetivo con la detrás de la máscara, ¿cachai? Perfecto. ¿Cachai tú que se supone que la máscara de Mike Myers es... Una hueá de vuelta, ¿no? Es la cara de... Es una máscara de Halloween de... El Capitán Kirk. No da vuelta. Desteñida. Ah, es desteñida. Yo había escuchado que era como por el revés. Es que las máscaras de látex... No sé, yo estaba seguro, puedo estar equivocado tú o yo, cualquiera, que la habían... dice así como en Bleach, ¿cachai? Ah, entonces sí. Yo estoy seguro que esa es la... Como, o sea, recuerdo esa versión. Puede, ¿cachai?, que no haya leído mal. Pero la guay ni siquiera se parece al Capitán Kirk, es una máscara. Bueno, pero las máscaras de goma de los años 70, pues bueno. Pero no existía escaneo 3D de las caras de los actores. Pero claro, lamentablemente, para mí por lo menos, Mike Myers no tiene carisma. No tiene. Prefiero lejos a... Incluso Jason, que como... O sea, no tiene la excusa de que no habla, ¿cachai? Jason es como lo mismo, pero Jason tiene carisma dentro de todo, pues. Claro, porque al final, es que bueno... Tiene presencia. Yo creo que lo que lo hacía terrorífico en su momento, en los 70, finales de los 70. Sí, sí. Era el hecho de que fuera un weón real. Que no fuera una cuestión, claro, sobrenatural como Freddy, como Jason. Por eso te digo, como que lo más chocante es pensar de que como niño cometió un asesinato. Claro, que era un tipo. Que era un tipo, claro. Bueno, y instauró un poco el tema de... Bueno, igual Jason tiene algo de eso, del weón que no se detiene. Claro. Del monstruo imparable. Claro, del lobo que sopla la casa de los cerditos. De Frankenstein. El monstruo de Frankenstein. No para, ¿cachai? De que no importa cuántas veces le enterré el cuchillo, no. Y es solo un remake, ¿cierto? O sea, me refiero a estar las de Rob Zombie, las originales, no hay otra cosa de por medio. Creo que no. Yo me acuerdo de. Nunca la vi, pero me recuerdo haberla visto en los VHS, en el videoclub. H2O, la de. De hecho, fue la primera que vi. ¿Y? ¿Mala? En esa muere Jamie Lee Curtis. Ahí es donde muere Jamie Lee Curtis, sí. Spoilers. Vale, igual, pues como te digo, nunca me ha calentado esa saga. Es el aniversario, wey, de los 20 años. Por eso se llama, sí, H2O. Por eso se llama H2O. Sí, yo creo que las de Rob Zombie me gustan más que las originales. Ya. Yeah. Y es porque Rob Zombie hace mucho homenaje. De hecho, la película ha sido un homenaje, ¿cachai? No solo a la Halloween, sino al género. El género de Snatcher y el pueblo, el policía, el sheriff, toda la wea. Bueno, y en base a esto mismo. Y actúa, actúa Alex Delarch, ¿cómo es que se llama? McDowell. Mike McDowell. Andy McDowell es la hija. Roddy McDowell. El weón de la naranja mecánica. Sí, ya, ese weón, se saben de quién estamos hablando. Y. Ah, pero ese weón es el psicólogo. El psicólogo. Sí, he visto la película, weón. No me acuerdo nomás. Michael McDowell. Roddy McDowell es un actor que murió. ¿Lo alcanzaste a leer? Sí, lo alcanzaste a leer. Eso me lo transmitiste psíquicamente. Roddy McDowell es un weón que murió. Otra película que, y también bueno, relacionada con esto, nos parece que también la dirigió Rob Zombie, Leatherface, Texas Chainsaw Massacre, la nueva. La esa tiene más de un remake. ¿Sí? Sí, después está de la de los 70. Está la de los 70 y entre medio de la de los 70 hay una película que creo que se llama como New Texas Massacre que no conecta con las demás. Ah, ¿con reboot? Claro. Pero está entre medio. Y aparte de eso, están las de. De Rob Zombie. Que parece que son de Rob Zombie. No estoy seguro, parece que no. No actúan los mismos weones de siempre. No. Entonces no es de Rob Zombie. Ya. Y después de esas dos, vi que se hizo otra. Que no la he visto, pero vi el review de internet de un crítico. Sí, que están como en una mansión. Y llegan como unos herederos de una herencia. Y Leatherface está encerrado como en la cocina. Y se supone que es. Una historia nueva, o sea, eso sería como Reimagining, porque bajo ningún punto de vista estaba, no está conectada a las de entremedio, que no son de Rob Zombie, no me acuerdo, y nunca estuvieron en una mansión, pues, weón. No, claro, eran como los típicos campiranos, weón. Redneck de mierda, hillbillies, no, y la otra palabra, inbred, claro. Yo la imagen que tengo, que ahora salió un poco a la palestra con el tema de Resident Evil 7, fue el tema de la mesa de la familia de Leatherface, como cenando. Sí, es que esa es una escena que es como arquetípica de toda la Leatherface, de toda la Texas. Es bacán esa hueá. Así como decir al principio que es una historia real y que la narración la haga John LaRoquette. Sí, la Roquette, sí, sí, sí, él hizo la narración original y como que siempre ha estado presente. Ah, okay. Incluso en las de Rob Zombie. En esas sí, no sé si es la de la mansión. Ah, ok. ¿Qué otra? Bueno, es que ahora que nos metimos en la slasher, hay una cachada de slasher rehechas, pues, bueno. De Hills Have Eyes. Es del 2003 y del 2000. Mike. No. ¿Qué? ¿Quién no? Ah, no, es dirigida por Jonathan Liebesman y producida por Michael Bay. Yo he dicho dirigida por Michael Bay. No, producida. Lo que me gusta de esas. Estas dos Texas Massacres de las que estamos hablando, que es la primera que sale, el primer remake, y la Begin, que se llama, que un reboot. No, precuela. Precuela, ya. ¿Cachai? Está la primera remake y la precuela de este. ¿Ya? Es que incluyen otros personajes bacanes como el Sheriff Hoyt, que interpreta a este weón, que es el malo, o sea, el instructor en Full Metal Jacket. Ya. Ese viejo tenía un programa en el Discord. Ese viejo, el Mail Code, el programa del Discord. Ese viejo interpreta a uno de los de la familia de Leatherface. Verdad, sí he visto. Que tiene que ver como con una carnicería. Sí, y él se hace pasar por el sheriff. Sí, en un tiempo medio por la slasher. El problema es que mi memoria no me acompaña. Entonces como que tengo ese momento. No, entiendo. O sea, igual se te mezclan. Pues. Igual vi varias de las masacres en Texas originales, pero no tan mezclan. Igual a mí me costó ver la original. Es como muy... Es muy gráfica y tiene esa weá como de lo de estar atrapado con gente de mierda, de ¿cachai? Planos muy cerrados, ¿cachai? Es como claustrofóbica, sí, la película. Sí, es súper. Tiene como los pasillos con las weas típicas. Se parece un poco a la de Rob Zombie, a la casa de los 100 cadáveres, como que la típica casa donde está lleno de, qué sé yo, muñecas y weá, todo sucio. Y bueno, y la imagen del Leatherface cerrando la puerta de metal. Es como. A mí me asusta más cuando está girando como loco con la motosierra. Ah, ya. Cuando como que se va a cortar el mismo, va a cortar a otra persona, no sé. No, a mí la de la puerta, quizás porque me evoca como el miedo a lo desconocido, de no saber lo que va a pasar detrás de esa puerta. Aunque okay, bueno, así sabemos lo que va a pasar. Lo va a picar en pedazos y le va a sacar la cara. Pero, bueno, te mencioné The Hills Have Eyes. También sí. Eso es como. Son inbred. Yo siempre he pensado que todo lo sureño raro es inbred. Claro. parecido a lo que están buscando con Resident Evil 7. Algo de eso hay, ¿cierto? Sí, y yo sé, y mucha gente, cada vez que sale algo nuevo, lo están odiando más, y a mí me gusta más. ¿En serio? Sí, weón. Lo, yo supongo que lo odian porque se alejan de Resident. ¿De Resident Evil 6, weón? De los zombies, po. Pico, yo, no, yo creo que se alejan del 1, del 2, también. Pero es que nos venimos alejando del 2. Mira, es que yo creo que al survival horror, juego de aventura, control tanque, esa guaya, olvídense, esa guaya no va a existir. No, control tanque nadie lo echa de menos, po. No, no, no, pero me refiero a los elementos de juego de aventura, porque si lo buscáis, si lo tienes, este juego, ¿qué es lo que pasa? Es que, ya, tiene los jumpscares. Es como que, como que evoca un poco a este juego. Pero ya no es un juego de zombies, po. No, ya no es un juego de zombies. Entonces... Pero ¿qué preferí? ¿Qué preferí? ¿Un juego de terror? Bien armado. Yo no voy a jugar un juego de terror, juegan. No, sí sé, pero ponte en el caso hipotético de un Elías de 18 años, pues, bueno, ¿ya? Podría jugarlo, que su corazón todavía. Que todavía funciona ya. O un Resident Evil 6. No, nadie quiere un Resident Evil 6. ¿Cachai? Entonces es como. Pero no, o sea, yo creo que no voy a tener nada contra el juego, pero yo no le he puesto otro nombre, pues, bueno. Silent Hills. No se habría vendido, pues, de Capcom, pues, bueno. No, es que no habría vendido. Bueno, no, pero ¿por qué? Sorry que te interrumpa, pero hay franquicias de terror que igual le entran y la rompen. Bueno, en PC de mano de Capcom. Ah, ya. Ese es el problema, porque si Capcom lanza una nueva saga de terror, le van a decir, ¿y por qué esta weá no es un Resident? Claro. No, sí entiendo. Me dice, al y yo me incluyo, a los gamers, entre comillas, gamers promedio, somos. No casual. No nos gusta. Ni hardcore. Claro. Ni promedio. No nos gusta ni palabra. Por sí ni por no. ¿Cachai? Porque ahora están diciendo, uy, podría haberle puesto otro nombre y la weá, ya, ok. Te apuesto que si se hubiera llamado Juanito en la casa de los locos. Claro. Le han dicho, esta weá podría haber sido un Resident a toda raja, weón. ¿Por qué no hicieron eso? No, tienes razón. ¿Cachai? La gente se queja por caro, se queja porque es barato, porque tiene. Se queja por todo. La weá es. No te entiendo, sí, tienes razón. Entonces. No sé, a mí me gusta lo que están haciendo. Y con eso podríamos dar paso rápidamente a videojuegos rehechos. Tengo un ejemplo clásico que quizás tú tengas más recuerdos. Puedo pensar en Mortal Kombat, no sé. Super Mario All-Stars. Ah, ya. Puta, no hablé contigo la otra vez. Lo hablaba con otro amigo. Que no es dado a los videojuegos, pero empezamos a hablar. A mí me encanta el remake de Mario All-Stars, ¿no? ¿Te gusta? Menos el de Super Mario Bros. Primero. Ah, ok. Creo que lo redondearon mucho y le quitaron la magia. Pixelada. La magia pixelada tremendamente. Pero creo que el 2 es una mejora. Y el 3 es una mejora, ¿cachai? El 3 es bonito, ¿eh? El 3 es muy bonito. Esa, para mí, esa es mejora. Lo que hicieron con el 1 fue convertirlo en un juego de Flash, weón. ¿Cachai? Bueno. Hicieron como una versión así, weón. No. Pero lo que hicieron con el 3 fue de verdad ser lo más hermoso. Y el 2 también, ¿cachai? El 3, claro, el 3 estaba justo como en el. Estaba, entre comillas, no sé si esto es efectivo o no, como exprimiendo el NES. Claro, sí, puede ser. Entonces le faltaba más poder y el Super. Y tenía como el carisma para hacer un juego de Super, ¿cachai? Claro. Entonces solamente había que arreglarlo un poco y yo siento que la regla del Mario 3 de All-Star es más sutil. Sigue claro, siendo el Mario 3. Es la misma estética, no sé si la misma, pero tiene una profundidad de color mayor. ¿Cachai? Evita esos errores gráficos como los fliqueos raros, ¿cachai? Esa es como jugar medio transparente que de repente se vuelve claro. El mono con el fondo, qué sé yo. Pero no, creo que el 1 fue demasiado. El 1 podía. Es como un remake. Un relato. Por ejemplo, lo que me gustó que hicieron con el 1. Disculpa que te interrumpa, pero por ejemplo, el 3. Del All-Star es como un remaster. Sí, exacto. Y el 1 es un remake. ¿Y sabes quién encuentro que hizo algo bueno con el 1? Sí, y se alejó súper poco. Mario Maker. Super Mario Maker, sí. Y esa guay de que fueran como personajes que. Sobre un papel, que tienen como una ligera sombra. Sí. Ese detalle me encanta de Mario Maker, weón. Y es bacán porque. Y es el tema de la nostalgia. el Mario Maker, uno dice, weón, el Mario 1 de Mario Maker es igual al Mario 1 de Super NES. Y mentira, weón. Es una weá, es otra weá totalmente distinta. O sea, no totalmente distinta. No es totalmente distinta, ¿cachai? Eso es lo que debió haber hecho Mario All-Star. Pero no es esos igual. Detalles, no, igual. No, es que no. No, es que ser igual sería lo que decís tú, tener como esos errores raros. No, sí, es como si estuviera ahora bien hecho. O sea, bien, es como está lo, bien hecho. Es está como estable. Como dibujado y tiene ese detalle que insisto, me encanta de esa como sombra proyectada, sí, como sobre el fondo, papel, como si fuera un papel sobre otro, ese fondo, ese como fondo, ¿cachai? Pero esa weá nació, o sea, no sé si nació ahí, pero en el Mario 3 y hay teoría al respecto, no sé si están. Ah, lo de que es una escena, una obra de teatro. Sí. Me gusta esa teoría, funciona. De que están todos, que son todos amigos. Claro, que Mario 3 creo que canónicamente sería el último, sería uno de los últimos. Claro. No, creo que canónicamente lo que venía después de Mario 3 eran todos estos juegos de party de kart. Claro. Que ahora todos podían celebrar juntos. Pero todos amigos después de la guerra. Después de la guerra. Resident Evil, y lo traje por. Lo tocamos recién y lo traje por el que estás jugando tú. El Resident Evil Remake HD. Remake, remaster. Bueno, y tú recién hablaste del 2 y con eso me dejaste claro que parece que hay muchos remakes y muchos. O sea, no son remakes los de. El 2. Los del 2. Porque son versiones distintas. Son versionados, claro. Ah, ya. Es como, imagínate, una reedición. Mejorada, claro, ya. Claro, pero no tiene tanto. Por ejemplo, no sé, la versión de PC tiene, claro, los elementos poligonales corren más limpios. Porque pero la versión del 1 que tú jugando yo en Play 3 sí es un remake. Es otra cosa comparada con el 1 de Play 1. No, y porque tiene detalles nuevos. O sea, tú me has dicho que tiene detalles nuevos, que no me acuerdo tanto del 1. O sea, tiene mecánicas distintas, fuera de los modelos. Tiene cinemáticas agregadas, tiene secciones de la mansión que no existían. Ya, pues eso ya es un remake. Es un juego rehecho totalmente, ¿cachai? No es un remaster. No es lo que hicieron cuando tú con el. ¿Qué remaster podría ser? Que se me venga a la cabeza en este momento. No tengo ninguno aquí. Hay un remaster que se me ocurre, pero pareció como Mario 2. Perdón, Mario All-Star 1 arruina a Super Mario Bros. Claro, o sea, un remaster sería como el Mario 3. Del Mario Mario, es un remaster. Razón, es un juego que no se toca. Y el Mario y el Super Mario Bros. Sería un remake. Es un remake. Un remake porque lo. Porque lo cambia. No sé si la mecánica, no sé si. No, creo que es aspecto visual. No. Claro, pero por ejemplo, ¿puedo hacer el truco de las mil vidas en la escalera? Yo creo que sí, sí. A eso me refiero, no sé si esas cosas cambiaron. Este es totalmente nuevo, el recién Evil Remake. ¿Y es el primer remake de Resident Evil que se hace? Sí, primero. Los Donkey Kong Country, ¿no? Es cuando los hicieron. O sea, en continuación. Los de Wii son continuación de los de Wii. Continuación, ¿cachai? Eso. Claro, ahí no hay mucho canon que explotar. No hay mucho. O sea, de hecho, no están los cocodrilos. Los malos son otras weas. ¿Cachai? El Tropical Freeze son como unas weas raras. Pingüinos. En el Tropical Freeze son pingüinos. En el otro, no sé, son máscaras. Unas máscaras como Tiki, unas weas así raras, ¿cachai? Ese no es un remake porque no recuenta la historia. La historia, tienes razón. No, pero la del Resident es bueno porque. Y a mí me alata no poder contarte más porque estaría. No me cuentes más. ¿Cachai? Pero es bacán. De verdad, un remake. Es un remake así. Hecho que me da sorpresas. Sí, es bacán. Y de cierta forma, el Resident Evil 0, que también está. Sí, está remasterizado, sí. No lo tengo yo. No, solamente me regalaron el 1. Pero claro, sé que venían los dos juntos. En algunas venían en los dos. No siempre venían los dos juntos. Hubo un release solo del que tenés tú. Perfecto. De hecho, es más raro el solo que el juntos. Ah, ok. Porque después los hicieron un bundle y lo venden. De hecho, yo tengo el doble de Play 4. ¿Cachai? Y ese es como una especie de remake porque el Resident Evil 0 iba a salir en Nintendo 64. Ya. Y fue cancelado, ¿cachai? Y después en GameCube le dieron la misma estética del Resident Evil Remake. Y crearon este juego nuevo que es raro, y ahí es donde partió un poco las mecánicas de co-op, porque tenía un compañero. No sé, ahí hay weas que son un poco discutibles. ¿Qué tengo? No sé si tú lo cacháis. Green Fandango. Sí, cacho, Green Fandango. ¿Cachate que hicieron un remaster? El que compré no jugado. El que compré no jugado y iba a comprar de nuevo y me di cuenta que ya lo tenía. Sí, lo cacho. Pero ahí está, sin jugarse. La gracia de este remaster es que tú puedes jugar la versión original y la versión remasterizada. Ah, bacán, no tenía idea. Te deja apretar un botón y te y cambia. Me voy a pegar un carril y creo, y ya me di cuenta que es un carril y es mentira. Tenía la idea de que el Monkey Island había hecho lo mismo, pero tiene parece... una opción. No, sí, hay una opción. O sea, no sé si tiene la opción de cambiar el gráfico antiguo. Ya. Pero si hay una versión remasterizada o un remake, no sé. Porque yo jugué el original y no lo terminé, y jugué la remasterización y tampoco lo terminé. Claro, yo no sé si, por ejemplo, el hecho de que en el Grim Fandango hayan cambiado algunas opciones de control cuenta como un remake o solo un remaster. Porque, por ejemplo, el Metal Gear Solid de Twin Snakes, que es un remake, ese sí que es un remake del 1, del Metal Gear Solid 1, del PlayStation 1. Sí, del PlayStation 1. Ah, ya. No el Metal Gear. No el Metal Gear, ya. Metal Gear Solid, ¿cachai? Hicieron uno que se llama The Twin Snakes, que es de GameCube. Ya. ¿Cachai? Que Silicon Knights está metido entre medio, si no me equivoco, que es una compañía. Hay gente que no le gusta mucho. Hay otros que les gusta más que el 1, pero mete mecánicas del Metal Gear Solid 2. Como apuntar en primera persona, como descolgarse, como hacer. O sea, tiene elementos que mejoran la jugabilidad en el primer escenario. O sea, si yo te fuese a recomendar. Por eso te decía yo que te recomendaría jugar ese juego y otros dijeron: no, no jugué ese juego, el de Play 1. Claro, el de Play 1 tiene el factor nostalgia, pero mecánicamente es mucho más limitado que el Twin Snakes. Como un remake mejorado con mecánicas nuevas del Metal Gear Solid de PlayStation 1, que era bien limitado, era estéticamente, ¿cachai?, dentro de las limitaciones de PlayStation 1, sin cinemática ni nada. Lo que nos llevará a los remakes en videojuegos o remasterizaciones también, siempre será vinculado al que la gente ya no tolera ciertas weas gráficas. Sí, porque las jugabilidades tampoco es que cambien tanto, o sea, salvo por Resident Evil y su wea de tanque. Es que, por eso, por ejemplo, el Resident Evil 2, que va a ser para mí para siempre uno de mis favoritos, de mis juegos favoritos. No ¿existe confirmación o no confirmación de que vaya a salir una remasterización del juego? Sí, va no, a salir. Un remake. Y de Final Fantasy VII también. No, el Final Fantasy VII es conocido, pero lo del 2, ¿el 2 es seguro? Sí, porque de hecho salió uno, creo que el productor ejecutivo, y en un Broken English de Japón decía, salía como una gráfica de versión y decía, we do it. Sí, verdad, sí me lo contaste. Creo que lo contamos en el programa. Sí, lo contamos. Lo del 7 es conocido, y de hecho lo del 7 es bacán. Lo que sea episódico espanta mucho a la gente, pero... Pero Hitman le tapó la boca a mucha gente con el tema episódico. Yo todavía voy a esperar si a que salga la versión completa, sí. Sabes que yo he escuchado comentarios de que da lo mismo, que no te deja fuera, no es como un Destiny, por ejemplo, que como son misiones autocontenidas, ya da lo mismo, ya no, el problema es que creo que lo estáis perdiendo económico. Son los Elusive Targets. Ah, no los voy a poder jugar ahora, porque cuando ya salga la versión completa van a haber pasado. Claro, porque parece que son temporales. No, sí, tengo entendido que son temporales, son como el momento y chao, forever. Claro. Entonces, no sé, te vaya a perder a Gary. Es por la comodidad de tenerlo físico y completo, bro. Es que yo creo que ya está llegando la altura que se va a empezar a divorciarte de ese concepto. Bueno, si en realidad por Steam ya me he ido divorciando, ¿cachai? Pero es que el PC... Tú tampoco... Estás acostumbrado a que no tengáis las weas físicas necesariamente por la piratería, ya estamos... Claro, por ejemplo, el PlayStation y el Xbox, en este caso, facilitan el tema de lo físico, o sea, de lo no físico. De lo no físico. Porque después te acostumbráis, porque yo también era de los que decía, no, jamás, no físico y la weá, pero es re cómodo, weón, poder cambiar un juego sin tener que abrir una caja. Bueno, ya que nos fuimos a los Hitman, al parecer Hitman es un remake, pues. ¿De qué? ¿La película? De los Hitman. No, el Hitman actual, Hitman 2016, ¿sí? Al parecer es un remake. O una precuela, o algo así. Pero porque parte como cuando Hitman conoce a esta agente 47, conoce como a esta asociación y lo... Ah, perfecto, es como su primera misión. Claro. Como... De hecho pasa una prueba, ¿cachai? Como que el tutorial del juego es pasar una prueba así con un escenario donde en realidad son actores y el barco es como una escenografía de un barco. Sí, no sé. Y cuando mata a su target le dicen, ya, repitamos la escena, pero ahora tienes que hacer esta otra weá. Y todos los actores están de nuevo. Bueno, lo que se podría considerar un reboot es lo que hicieron con Tomb Raider. Sí, toda la razón, pero a mí Tomb Raider me confunde la línea canónica. Estos últimos dos juegos que han salido, son dos. son el primer remake. Sí. Y lo que pasó entre medio, porque ella murió en el 6, o se supone que estaba muerta, creo. No recuerdo, no seguimos. Y mucho. Después salieron estos juegos isométricos. Pero eso se llaman Lara Croft. Pero es que no son Tomb Raiders. Ya, pero es otra historia de Lara Croft, en la misma es historia. Es como un spin-off. Es un spin-off. Los de perspectiva isométrica. Los nuevos es una como... O sea, el primero constituía como una precuela, porque era como el inicio de Lara Croft en transformarse en una Tomb Raider, pues en una saqueadora de tumbas. A propósito, el hecho de que lo isométrico sea un spin-off, pero sea un spin-off del mismo personaje, ¿eso no lo hace un remake? O sea, la historia es la misma, es canon, yo me refiero en términos de historia. No, pues para mí un remake sería contar la misma historia de nuevo. Claro. Y este está contando una historia previa. No, pero hablo de lo isométrico. No, esto son historias autocontenidas, así son como James Bond Jr., ¿cachai? Son como... Claro. En la aventura de hoy, ¿cachai? Imagínate si hubiera así como un Saturday Night Cartoon. A propósito. De Lara Croft. James Bond, pues... ¿Son remakes? Ah, algunas, pues las de Craig, ¿o no? Las de Craig, está claro que son remakes. Sí. Pero, por ejemplo, las de Pierce Brosnan... ¿Cuéntame? Yo no creo que sean continuación, porque no puede ser una continuación directa queriéndome decir que una gente tiene la misma edad en los 90 y en los 2000 a que tiene la misma edad en los 50, 60. ¿Cachai? Claro. Yo imagino... Y en algunas versiones eres inglés y en otras eres escocés. Yo creo, quiero pensar de que cada actor de James Bond es un universo distinto. Pero en realidad creo que no es tan así, porque en la que le matan a la esposa es en la que lo interpreta Lasserty. ¿No es escocés? Sí, pues acuérdate que hay una película de Mike Myers. Sí, Connery es escocés y... Connery. Y Lasserty, no sé si es otra wea que, no que, sé cuál es Lasserty, que lo interpreta una sola vez. También. Y ahí le matan a la esposa. Chucha. ¿Es casado James Bond? Se casa y la matan al tiro. Ah, se casa. Y así termina. Termina cuando le matan a la esposa y él como que llora con la esposa en los brazos. Y en la siguiente, no me acuerdo que él lo interpreta a James Bond, pero continúa el argumento de la esposa muerta. ¿No? Y lo interpreta a otro actor. Está con Pushy Galore. Claro. Pushy Galore. Pushy. Pushy. Grande. Sean Connery. ¿Qué será de Sean Connery? Está muy viejito nomás. Yo lo único que sabía es que odiaba a los paparazzi y el buen prácticamente todavía estaba como para ganarse. No, pero debe estar viejísimo. Yo no me gustaría ganarme un combo de Sean Connery. Hay una foto de un paparazzi que tiene toda la secuencia del weón pegándole el combo a la cámara. Me acuerdo que la vi en el E! Entertainment. Es como que el weón está como en la escalera de un edificio. Tienen que estar muy enojados para pegarle un combo a una cámara. Están toda la secuencia de Sean Connery tirándose contra el paparazzi, weón. De estas viejísimas, ¿sabes quién está hecho mierda? Burt Reynolds, weón. Sí, también está cagado. Burt Reynolds. Oye, ¿qué más? Persona 4, quería hablar un poquito de Persona 4, la versión Golden de PlayStation Vita. ¿Es un remake? Es un remaster, yo creo. Ya. ¿Cachai? Nunca he sido fan, weón. No. Es que tú no eres muy de RPG, ¿o sí? No. Old school Nintendero RPG. Claro, no, es que los personas son como... Son dungeon crawlers de partida. ¿Cachai? No son RPG. No son mi RPG. Ese RPG no es mi RPG. Claro, tenéis que... Y es divertido porque hay calabozos, pero también hay, por ejemplo, los primeros personas, los que yo estoy jugando, que son de Play 1. Los calabozos, entre comillas, son la escuela... Como que te encontré con porque el mundo está como atacado por demonios extraños, ¿cachai? Y tienen esta como doble personalidad, pero el de ahí tienen varios, no sé si serían, yo creo que son remakes en todo caso, no sé si son remasters, porque el Golden tiene como mecánicas cambiadas, ¿cachai? La estética está bueno, de partida está en 16:9 en vez de 4/3 porque era de PlayStation 2 el original. Y hay otros que son de Play 1 que están adaptados para ser de PSP. También se podrían considerar remakes de los juegos. Pero es una saga, bueno, fuertísima en... No, sí, en Japón. No, y acá igual, weón. Bueno, en Occidente igual. ¿Sí? Súper fuerte. Y cada vez más, porque se ha hecho como más mainstream. Yo creo que, y de hecho creo que el Persona 4 ha ayudado mucho a eso, con lo poco mainstream que es el PlayStation Vita. ¿Cachai? Porque muy poca gente tiene PlayStation Vita. De hecho, menos que Wii U. Sí, no. Yo creo que lo único que salva a Vita es lo, la gratuidad de los juegos de... De Plus. De PlayStation Plus. Sí, entre comillas. Oye, a propósito de remake de juegos, Dead Rising 4 no va a ser un remake del 1. Es una hueá rara. Yo, hasta donde poco que entiendo de lo que han mostrado, parece que es un remake. Yo vi o una reimaginación. Un reimagining. Ahí volvemos a los términos ambiguos de qué es lo que es remake, qué es lo que es reimagining. Pero hay un aprovechamiento. Lo que sí está claro es que hay un aprovechamiento de la nostalgia de... Siempre. Oye, esta hueá... No sé en qué momento... La necesito. ¿Será al final de los 90 que todo se convirtió en nostalgia? ¿En qué momento alguien dijo...? No, es que no, güey. Porque, de hecho, hoy día, investigándolo por el poco rato que tuve, busqué el término, el negocio de la nostalgia. Y alguien está haciendo un documental. Están los trailers en YouTube. Creo que se llama El Negocio de la Nostalgia. Bacán, buen tema. Y hay gallos que, por ejemplo, claro, uno se va al tiro. Videojuegos. Nuestra nostalgia. Sí, no, claro, cine, nostalgia. Pero sale un viejo con autos de los años 30. ¿Cachai? No. Yo no iba a qué década sea nostálgica o no. Yo iba en qué momento la gente empezó tan masivamente a mirar para atrás, no como mi abuelo miraba hacia atrás, sino comercialmente. ¿Cuándo se vuelve el negocio de la nostalgia? ¿Cuándo se transforma? Cuando la gente... O sea, está claro que ahora la gente colecciona autos en los años 30, pero ¿en qué momento pasó eso? ¿En qué momento alguien dijo para atrás y dijo, oh, volvamos para atrás? Yo creo que siempre. No, siempre, pero como mi abuelo, como su abuelo, qué sé yo, pero ¿cuándo la weá se volvió masivamente nostálgica? ¿Cuándo se convirtió en un negocio? Yo creo que se volvió un negocio un poco la nostalgia. Porque hace un año atrás los cachivaches eran cachivaches de ático, ¿cachai? Sí. Ahora las weas son de Persa Bio Bio, de tienda, de programa en History Channel que lo arreglan y lo revenden. Yo creo que fue en el momento, y esto da un poco más largo, pero cuando dejaron de existir necesidades reales. Tú siempre te vayas a ese tema y tienes razón. Cuando se convirtió en problema del primer mundo. Claro, cuando tú decís, tengo mis necesidades básicas satisfechas y me voy a dedicar a esto otro, ¿vale? Cuando el encontrarse en un cierto estrato social hacia arriba, socioeconómico, digamos, te permite olvidarte de las cosas, entre comillas, que importan, la base de las necesidades humanas. ¿Te refieres a necesidades biológicas? Comer, techo, transporte, agua. Lo básico, ¿cachai? La ropa. Y te empieza a dar, tenés la posibilidad real o fiduciaria, me refiero a con tarjeta de crédito, de adquirir, con deuda, con lo que tú queráis, de comprar cosas que evocan el momento donde dejaste de madurar. Ya. ¿Cachai? Tú podías adquirir nuevas responsabilidades, tú podías adquirir mayores compromisos, etcétera, todo lo que tú queráis. Pero hay un punto donde la madurez se detiene en cuanto a tus gustos y no dejáis nunca de lado lo que nos gusta a nosotros, ¿cachai? Entiéndase, no sé, figuras, videojuegos, películas, etcétera, etcétera. Entonces tú decís, chuta, podría comprarme, no sé, pues bueno, una cama nueva, pero prefiero comprarme este set de figuras para reconectarme con ese niño que no... Claro, oye, encontré el, no sé, pues el rey en caja sellado y cuesta lo mismo que cuesta, por ejemplo, no sé, pues weón, hacerme ese tratamiento que me tengo que hacer, por ejemplo. Lo voy a comprar. Estoy como que empezáis a llega un punto donde hay una deformación de la percepción de las cosas que son necesarias versus las cosas que tú quieres. Yo deseo esto. Es que ese querer, guardando las proporciones, igual es una necesidad, pero una necesidad creada, y una necesidad como de, o más que creada, como para llenar otro tipo de vacío, ¿cachai? No para llenar un hambre o un problema de salud del tratamiento, ¿cachai? Es como para llenar una necesidad espiritual, si al final todas estas cosas son para llenar ese tipo en de parte, cosas. Sí. Claro, lo que pasa es que yo creo que ahí hay un vacío que se llena en el momento en que tú saltáis de la infancia a la adultez, de, ¿cachai?, de sacarte el yoki, ponerse el sombrero y agarrar el maletín y salir a, y dejar la resortera sobre la mesa, ¿cachai? No sé si le va a gustar que cuente esta anécdota a GR, pero la voy a contar igual. Una vez me acuerdo que yo lo estaba hueveando en su casa por, o sea, un par de años atrás, por toda su cantidad de colección gigante. Uh-huh. Y yo así como que me puse serio, le toqué el hombro y le dije, GR, nos estábamos riendo los dos estábamos echando talla. Y yo como en talla me puse serio y le dije, GR, no va a llenar el vacío. Y el huevón me puso una cara. Se destruyó. Se destruyó. Se quebró. Se quebró. Y me dijo, sí, sé que no va a llenar el vacío. Y ahora siempre le tiro esa agua y digo, GR, ¿se llena el vacío? Y yo, no se llena el vacío. Hay un vacío. Yo creo que todos tenemos un vacío. Yo creo que lo que nos falta como generación, ¿mm?, es los huevos y los ovarios de aceptar que el vacío no se va a llenar. Y seguir adelante. Puta, es que yo creo que uno lo puede decir, ¿cachai? Así como de repente. Por supuesto. De repente. Yo soy el primero en reconocer que gasto mi plata en pura hueá. No me refiero a decirlo como para que sea fácil decirlo. Me refiero que tuve en más de un momento de mi vida decir, ya, ahora voy a tener los huevos o los ovarios de aceptar de que podéis seguir adelante sin cierta hueá que querís, ¿cachai? Pero después igual volví a caer, ¿cachai? Y no solamente volví a caer en comprar, sino volví a caer en ser humano, ¿cachai? En sentir el vacío de nuevo. Claro, es que, o sea, de sentir que tenéis que llenarlo de alguna forma, de no poder enfrentarlo de una forma madura. Y es re fácil hacerlo, echarle la culpa a los papás, por ejemplo. Sí. ¿Cachai? Pero somos una generación de niños, pues, bueno. Todos, hasta los buenos más maduros de nuestra generación son pendejos, pues, bueno. Lo hemos hablado otras veces, sobre todo nosotros, sobre todo ahora, bueno. Somos, sí. De verdad somos niños con. Nuestra generación es una generación que se agarra con uñas y dientes de su infancia, ¿cachai? Porque, no sé, pues tenemos conocidos, amigos que, oye, me cambié de casa, ¿cachai? Me voy a ir a vivir solo, me voy a ir a vivir con mi pareja, miren mi, no sé, mi comedor, y es con forma de Totoro, weón, bueno, qué sé yo. Entonces, como, oh, miren las sábanas de. Miren, no sé, tuvimos un hijo, miren la cuna, y tiene forma de un Gundam, weón, bueno, no sé, ¿cachai? Es como. Esa weá de imponérselo a los hijos, creo que también lo hemos tocado ese tema, bueno, no sé si en el podcast o entre nosotros, pero esa weá del ñoño que le mete la weá con cuchara al hijo. Yo estoy seguro de que la generación va a responder a la inversa. Va a ser la generación más dura. Más una generación más de. Paren de weá. Vamos a ser como los. Yo en realidad, en su momento los hijos de los hippies, ¿cachai? Pero tú te refieres a qué edad específica. Porque yo creo que. Tommy, por ejemplo, niños de 10 años. Yo creo que por ahí podría ir, porque siento que 5 años menos que nosotros, 10 años menos que nosotros, igual están cagados. Están igual de cagados. Claro, 20. 20 años menos. Una generación más o menos. O sea, los infantes de ahora, ¿cachai? Los que nacieron en el. Del 2000 en adelante. A mí me gustaría ver eso, weón. Me gustaría que la weá. Lo mismo que hay de decir tú, la revela. Siempre una generación se revela ante la otra, ¿cachai? Los hippies, después, o sea, los yuppies, después de los, ¿cachai? Busca ahí lo contrario. Lo contrario, y yo espero que así sea, weón. Bueno, y yo estoy seguro que va a ser así, porque nosotros vamos a ser una generación. Y es divertido porque uno lo ve en la publicidad y de repente te lo dicen los que son más a la antigua de nuestra generación. Te dicen, no sé, yo jamás me haría un tatuaje porque no sé qué, pero nosotros vamos a ser los weones viejos de 70 años. Que van a estar llenos de tatuajes de yo-yo, de Goku. Y poleras de monito y weá. Y tu hijo va a ser el gerente general de traje que va a decir: papá. Ojalá que sea así, weón. Porque. Papá, veamos un partido, weón. ojalá, porque el escenario de que la weá vaya siendo cada vez más inmadura es como el escenario apocalíptico. Es que no creo, yo creo que sea posible porque. No se sustentaría la sociedad. Nuestros padres, y me refiero no a los míos directamente, ni a los tuyos ni a los de ustedes, sino que a nuestros padres como generación, generacionalmente, los que vienen antes, son los padres enfocados en el trabajo y en satisfacer las necesidades. Y que mis hijos, y yo creo que tus padres lo dijeron y sus padres lo dijeron, es, no tengan necesidades. Nunca van a tener, nunca les va a faltar. Que no les falte nada, ¿cachai? Y esa hueá genera esta deformación, porque lo único que nos falta es sentirnos como nos sentíamos cuando niños. Donde realmente no nos faltaba nada, porque era weá de que tratara de abrir la boca y ya te estaban metiendo algo. ¿Cachai? ¿Qué quiere, mijito? ¿Qué le falta? Tiene más hambre, claro, se sirvió, quiere más de nuevo. Oye, ya no, se le rompió el juguete, vamos a comprarle otro. Yo encuentro que ya es terrible que nuestra generación sea así y las generaciones más cercanas sean así. Pues sería horroroso si la agua fuera decayendo aún más en eso. Bueno, sí, por no, eso es tan ridículo pensar que los millennials son una generación tan grande. Son de principios de los 80, son finales de los 70, hasta finales de los 90, weón. Entonces, como, o sea, ¿cuántos años? Y todos tienen un mindset muy parecido, ¿sí? ¿Cachai? Pero si por eso tú y yo podemos conversar con personas de 22 años y están más o menos en la, o sea, tienen algunas diferencias de gustos, quizás. Claro, de que. Pero no, la inmadurez y la comodidad es la misma. El otro día fue como una pasada, un tweet que el Hayama tiró que en el. En NeoGAF, si no me equivoco, como el mod de. The Legend of Zelda era un cabro que su primer Zelda fue el Wind Waker. Sí, sí, creo que lo leí. Y mi primer Zelda fue el primer Zelda. Claro, sí. Haberlo visto en un póster el primer Zelda antes que no, mi primer Zelda yo lo arrendé porque su cartucho se lo tituló el Hayama. Se lo arrendé porque era dorado el cartucho. Panés. Era distinto. ¿Cachai? Entonces. Y compartimos juntos. Claro, que este cabro debe tener 20. Yo tengo 33. Sí, pero esa generación todavía no se aleja mucho de no nuestras falencias. Los gustos pueden ser distintos, la experiencia con los juegos, qué juego jugó primero, qué película vio primera, pero el arquetipo de persona es el mismo. Pero yo veo cambios ahora en los niños más chicos, y es hecho eso, lo que es gracias a que tengo como acceso, entre comillas, a observar un pequeño niño que sí le gusta Pokémon, sí quiere jugar Pokémon Go, sí le gusta ver monito, y le gusta Naruto, y le gusta, pero tiene 11. Pero también. Es muy irresponsable. Piensa en su futuro. Piensa en. Se pone de mal humor cuando no alcanza el tiempo para hacer una tarea. O se tiene que acostar tarde. O va a llegar atrasado a algún lugar. ¿Cachai? Claro, son cosas inculcadas por sus padres, por supuesto. Pero tanto la Paulina como el papá son gallos igual de inmaduros que nosotros en otra onda. Por ejemplo, la Pauli no es ñoña. Pero sí es como cabra chica, pues son weas, ¿cachai? Y el Felipe, el papá del Tommy, también, pues, ¿cachai? Que no es un. De nuevo, no es un ñoño, pero es un weón. Que claro, que va a tocata y weá, y que le gusta. Entonces, como contrarrespuesta, el niño sin haber tenido una guía, en este caso Tommy, pero me refiero al niño como el niño ejemplo. Como respuesta, sin haber tenido el ejemplo, toma el rol de adulto maduro. Es que tienen que hacerlo. Ojalá que sea así, weón. Te lo juro, ojalá que sea así. A nosotros nos dieron todo en la boca. ¿Cachai? No a todos, me refiero, pero en general nuestra generación. Y a este niño a lo mejor se lo van a dar y él lo va a apartar. ¿O, es que la irresponsabilidad. O la irresponsabilidad del padre va a generar carencia. Ojalá que sea así, weón. Por ejemplo, nosotros, nuestra generación, tiene carencias efectivas emocionales porque nuestros padres no llenan otras cosas. Claro. ¿Cachai? Entonces por eso Paulo, a ti, ni a mí, ni a Lelías, ni a todos ustedes, se va a llenar con figuras, hermosas figuras de Michonne. ¿Cachai? Porque en el fondo estáis buscando cosas que no están ahí. Porque asociamos la recompensa de abrir el cariño con un Super Nintendo en una Navidad. O con una polera. O con una polera, o con un reloj, o con una figura de los cazafantasmas o de He-Man. O con un iPhone. Ese sí. Es el cariño, ¿cachai? El cariño de tus padres. ¿Y por qué buscáis la nostalgia? ¿Por qué buscáis las weas antiguas? Porque te recuerdan a cuando tus papás te daban esos regalos antiguos. Y esa era la traducción que tu cerebro asoció al cariño, al amor. Y que por supuesto tus padres lo sienten de forma genuina. Pero no lo expresaban de esa manera. Pero lo expresaban de esa manera porque a ellos, cuando les tocó a ellos, no se lo expresaban de esa manera. Puros abrazos, ¿cachai? Claro. Y por eso existen los remakes. Y por eso existen los remakes, y por eso existe la industria de la nostalgia. De la nostalgia, es la forma de Hollywood y de la industria de abrazarnos y darnos ese cariño. Exactamente. Ya, loco, ¿qué hacemos ahora? Vamos a despedir. ¿Vamos a despedir? Sí, vamos a despedir. Ya, bacán. Vamos a despedir. No hay concurso. No hay concurso, somos los dos. Nos alargamos demasiado, pero en vez del concurso le acabamos de dar una conversación excesivamente profunda. Pero que llegue. De 20 minutos. Excesivamente profunda. Nos salimos de nuestro. Volvimos un poco. Lo que pasa es que siempre. Pero siempre hablamos de los remakes. En otro sentido, sí. Hablamos de los remakes de seres humanos. Sí. Soy el remake de mi papá más defectuoso. No sé, más defectuoso. Eres la versión de los 90. De los 90. 90s kids will understand. Sí. They're dead inside. Creo que esa hueá fue una hueá que posteaste tú. Parece, sí, pero estas son las conversaciones que la gente echa de menos cuando estaba el rock. Eran las conversaciones que teníamos entre los tres, ¿cachai? En las conversaciones de Ovejas Mecánicas. Entre los dos hacemos un buen rock. Más o menos, menos comunista quizás. Sí, menos comunista. Pero sí, lo echamos de menos, pero. Bueno, muchachos, como todas las semanas, les agradecemos y les pedimos que nos escriban al correo electrónico ovejasmecanicas@gmail.com, que nos visiten en nuestras redes sociales facebook.com/ovejasmecanicas, en Twitter somos ovejasmecanicas @ovejasmecanicas, en Instagram somos ovejas.mecanicas, tenemos un Tumblr también, ovejasmecanicas.tumblr.com, donde posteamos. No lo he visitado jamás. Tú lo revisas todo. Yo siempre le digo a la gente cuando me dice dónde escribo, dónde la pega, me preguntaron, saludo a la gente la pega, no creo que lleguen a esta parte del programa, pero se echaron a hartar la talla cuando, no creo que te acordes, pero cuando hablé del tráiler de Metal Gear, del nuevo, ¿no? Metal Gear. Ya. Hablé de un colega de pega y hice una voz y empezaban a ver como, oye, así imita al Luciano, así lo imita. Saludos a Luciano. Saludos a Luciano y a Ismael y a todos, y a todos los amigos de la pega. ¿Qué estaba diciendo? No sé. Ah, lo del Tumblr. Yo ahí te interrumpí, sorry, te interrumpo de nuevo. No, tranquilo. Que ahí me dijeron, oye, ¿qué estadísticas tiene el programa? Y yo dije, bueno, o sea, todo es mi colega, el de la corbata, el del medio, Roberto. Todo. Yo participo, edito. Y ahí te. Preproducción eres tú y número eres tú. Entonces, claro, yo hago todo. Y comunicaciones y redes sociales eres tú. Sí, yo me encargo de eso más que nada porque, claro, inicialmente era porque los chiquillos tenían que mantenerse al margen del concurso. De los concursos. Ya, pero entonces tú revisas Tumblr, ese era el tema. Claro, lo reviso entre comillas porque no recibimos mucho, pero sí posteamos todos los fanarts que nos están mandando los chiquillos. Bueno, los casos notorios, el Neko, Erwin. Hermoso su trabajo. Y Luis y otros también que nos han mandado cosas. Creo que fue John Salina el que mandó a Elías con un stand de yo-yo, no tenía idea de lo que se trata, pero. Pero caché lo que era después. Claro. Por tu comentario. Tu comentario celoso. ¿Le haces uno a Elías? Soy yo el fanático de yo-yo. Yo, weón. Yo. Le hacía uno a él. Pero su respuesta fue bastante válida. Me dijo, no tienes fotos memeables. Porque mi Facebook es bien cerrado, ¿cachai? Entonces. Yo soy la persona más memeable del mundo, weón. Pero es que tú lo facilitáis también. Tus fotos, tú siempre tenés como una pose así como. En fin. Tenemos un grupo de Facebook donde han aparecido todos estos historietas, memes, etcétera, etcétera. Que es Rebaño Mecánico. El grupo oficial de Rebaño Mecánico, lo buscan así como en Facebook. Oficial. También tenemos un grupo de Discord o un servidor, no sé cómo se llama. ¿Sabes cómo entrar a eso? Te voy a dar una URL. La tengo creada. Ya, donde va a aparecer aquí. Donde nos pueden visitar y ahí está. Pero no tiene una forma bonita de nombrarse. Es la URL. Es como discord.me/http Ovejas Mecánicas. Ah, pero tiene, está en Ovejas Mecánicas. Hay una cuestión para crear URL. Ese fue el dato que dijo Chicken. Entonces, ahora está saliendo la URL bonita de Discord. Sí, y creo que tengo un bit.ly. Pongamos el bit.ly que es más cortito. Pero es menos bonito. Sí, menos bonito. Es que la otra es más larga. Ahí vamos a ver cuál de las dos sale abajo, ahora no lo sabemos. Sí, y por último, en la descripción del video. Y a la gente que nos escucha sonaron. En la descripción del video, estoy pensando en agregar en la descripción todas las redes sociales también para la gente para que lo vea por lo menos en su plataforma de podcast. ¿YouTube? Los invitamos a la gente que nos está viendo, a la gente que nos está escuchando primero, que nos visiten a youtube.com/ovejasmecanicasoficial. Oficial. Y que se suscriban aquí. En este cuadrito que está apareciendo aquí, para la gente que nos está viendo también, que haga clic en el botón, nos ayuda mucho a la presencia, que activen las notificaciones, todas esas cosas, que por favor nos avisen. O sea, que se suscriban y compartan nuestro contenido finalmente. No, no finalmente. la gente que nos está viendo que se meta a las plataformas de audio, iTunes, iBooks, Stitcher, Pocket Cast y otras más, lo buscan como Ovejas Mecánicas. También se pueden suscribir ahí para recibir el audio 3 días antes o a veces más, dependiendo si Cuculí mantiene su maldición sobre nosotros. Voy a tener que, para sacarme la maldición Cuculí Show, voy a tener que, no sé, frotarme Ortega, weón. Ajo, weón, no sé. Tenemos un blog que es ovejamecanicasblog.wordpress.com, donde están todos los audios para que los puedan descargar, para la gente que le gusta almacenar de forma local sus archivos, y también los pueden escuchar directamente en la página. Están todos los audios. Todos. Finalmente, twitters personales. Super-Lías. Roberto-167. @Michon. @Michon. Este ha sido el episodio número 43. 43 de Ovejas Mecánicas. Poligeek, compa. 10% de descuento. Visiten, vayan, mencionen Ovejas Mecánicas. Ovejas Mecánicas. Cómprense a Michon. Está muy bacán. Warrick. Warrick. O a Eugene. Qué bonito, Eugene, compa. Sí, qué bacán. Chao. Chao.